Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Bien, chicos, escuchad, se trata de un riff en sí. Vigilad los cambios y no os perdáis. Hola a todos, bienvenidos una semana más al DeLorean de Manem. Ya sabéis, el único DeLorean que admite pasajeros. Y como os dijo Miguel hace pocos días en el grupo, como habréis visto en el título, pues hoy vamos a hablar, entre otras muchas cosas, de hostias como panes, de sangre a raudales, de coreografías imposibles, de ángulos de cámara inverosímiles. Ya habréis visto, hoy vamos a hablar de ese tándem, llamémosle galés-indonesio, ¿no? Sí. Entre Gareth Evans y, bueno, Iko Uwais, y un plantel de actores más o menos recurrente entre todas esas películas. Merantau, The Raid 2, y si no me equivoco, Peter nos hablará un poquito de la primera película, que no parece ser tan recomendable como esta. No le llamemos trilogía, como este trío, básicamente. No. Resumiré un poco y ya está. Ya os he adelantado, ya los habéis escuchado quienes están aquí, pero bueno, nos presentamos como siempre. Está nuestro especialista en hostias como panes, oficioso y oficial. Peter, buenas tardes. Buenas, y un gusto estar aquí con vosotros. Teníamos ganas ya de tenerte en un programa de este... El gusto es nuestro también. Bien. Sí, de este tipo, que... Seguro que lo vas a hacer muy bien, porque yo ya sé hasta dónde llegas. Y bueno, mi cotodo, como siempre, Miguel. Pues nada, aquí estamos una vez más, DeLorean de Manem, y con mucho gusto hablar de estos peliculones, bueno, sobre todo la segunda, ¿no? Que ya dijimos por ahí, tanto Peter como yo, ¿no?, en el grupo, que seguramente esa ha sido la película que más nos ha puesto pitudos de lo que llevamos de año, así que nada, con y muchas ganas. Y como siempre, quien nos habla, Marcos, nos vamos a preparar, os dejamos pues con esa sintonía o lo que haya preparado aquí el jefe, Miguel, y volvemos enseguida ya para darle duro. Pues ya estamos de vuelta, como siempre. Y como os decía antes de la sintonía, antes de empezar con esta tripleta, con este trío de películas, pues Peter, que se lo ha preparado a conciencia, os va a hablar un poquito de la primera película de Gareth Evans, esa Footsteps, si no recuerdo mal. Sí. Que bueno, parece ser que no es muy recomendable, ¿no? Pero habrá. No, la verdad que no. Hombre, la puedes Habrá. ver por curiosidad de los primeros pasos de este joven director y lo que... A ver, la película es una mierda, pero su sello sucio y de violencia y todo, la película lo tiene. Aunque no lo enseñan tanto como en las próximas, porque tiene un presupuesto infame. Imagino. Está grabada con una cámara casera y con actores totalmente amateur. Está el tío este, el de Merantau, que además a mí me hace mucha gracia. Hace el mismo papel de loco, malo, histriónico. Y pues a ver, del argumento. A ver, la película empieza con una grabación de vídeo de una cámara, sí, de que un tío con un palo, una paliza a dos tíos. Y pues mientras, pues este tío de la cámara, no el de la cámara, no el del palo, incita a uno a que mate al otro. Entonces así pues nos damos cuenta de que es pues un fragmento de una película snuff que hacen los tíos esos. Y pues bueno, luego empieza la presentación de los personajes y las situaciones. Tenemos a que será el protagonista, que es un chaval pues pusilánime total, inexpresivo, al que la vida no le trata nada bien. Vemos que a los primeros 15 minutos le han echado del trabajo, han matado a su hermano, se lleva mal con la novia. Y pues tal, que en un momento de estos, que está en una discoteca, pues está ahí potando, que ha tenido ahí una buena marcha. Y luego a un tío que ahí se encuentra por la discoteca, pues que le debe caer mal, le da una paliza de escándalo ahí delante de la novia y todo. Total, que minutos después le vemos ahí tirado en un rincón en la calle. Y se encuentra con estos tipos que veíamos en la primera secuencia, el tío del palo y el camarógrafo. Pues le empiezan ahí a pues, dar golpes, una pequeña paliza, pero vamos, el chaval este más o menos se defiende. Y aquí es cuando pues los tíos estos pues le fichan ahí para sus próximas grabaciones. Y pues, del argumento poco más. Vemos aquí cómo el chaval pues convive con ellos y pues, también se dedican a vender pastis aquí a gente aquí totalmente marginada. Luego cuando están ahí groguis pues se dedican ahí a darle la paliza mientras les graban. Y pues nada, el chaval va viendo esto hasta que en un momento se le cruzan los cables y medita bien sobre qué está haciendo con su vida y se vuelve contra ellos. Vale, digamos que de primeras entra en el juego este, por así decirlo. Sí. Vale, o sea, no es el héroe al uso que viene siendo Rama, por ejemplo, en Nada. las otras, vale. Un personaje aquí totalmente amargado. Ya estaba. Lo que decía antes de que el sello aquí sucio del director está. O sea, hay momentos en los que, por ejemplo, rompe una botella y le da aquí placa, placa, placa en la cara. Pero vamos, no se ve ahí en primer plano, se ve pues en plano aquí atrás. Y que vamos, se ve un poquito aquí la sangre. Sí, bueno, son limitaciones de presupuesto también que decías. Sí, Lo que sí total. que, como hemos dicho en otras, por lo que me comentas, como hemos dicho en otros monográficos de directores que también han empezado con películas infames, infumables, sí que parece que sirve para marcar algunas tendencias en la carrera del director. Ya vemos que, no sé, no conozco la vida de este hombre, de Gareth Evans. Pero algo por ahí hay con rollos de hermanos. No sé si bueno, si le habrán matado a un hermano o si se lleva muy mal con su hermano, pero esto está ahí a fuego, ¿no? Sí. En Como todos, ¿eh? curiosidad, él mismo escribe el guión y pues está el que será el director de fotografía de las próximas películas de Merantau y de Raid. Se llama Matt Flannery. Y pues poco más del actor, pues es un En tío que cuanto a también suele repetir actores. con actores, pero lo único que veo aquí que esté en las próximas es el de Merantau, se llama Matsko Vidal, que es el traficante este americano de mujeres. Vale, aquí no está el feo, ¿no? Yayan Rugía, ¿no? ¿Cómo se llama? No, a lo mejor está Vale. metido aquí dentro, pues yo qué sé. el coreógrafo de las pobres escenas de lucha que hay, pero lo dudo bastante. Más la película viva aquí que es de Reino Unido, así que pues, lo dudo que esté ahí metido. Sí, no, imagino que, a ver, Gareth Evans es galés, creo. Sí. Sí, al final el tema de las producciones muchas veces es de dónde viene el dinero, más que dónde se hacen o si es en este caso, si es la primera película, se la autofinanció o consiguió que se la financiara algún grupo de, pues de por ahí, ¿no? Aparece como película de Reino Unido, aunque en realidad se hiciera, no sé si se hizo en Indonesia también, como las otras, o ahí a caballo, No, sí, no sé. por lo que he visto en la película, pues los paisajes eran pues de Gran Bretaña y todo el Gran mundo hablaba Bretaña, inglés. vale. En ese caso sí. Pues nada, ¿alguna nota por advertir al personal? Entre 0 y 4, imagino que irá la cosa. Hombre, yo le pondría entre el 3 y el 4, porque, hombre. Cuando ves este tipo de películas, pues cuentas con un presupuesto infame y con unos medios, pues como si yo ahora me cojo la cámara y pongo a grabar pues con miembros de mi familia y con amigos. Aunque analizándola objetivamente, pues la pondría un 4, 3, 3 y medio para arriba. Bueno, ya sale mejor parado que algunos con sus óperas primas. Mismamente James Cameron. Pirañas 2. Así que nada, a partir de este momento, creo que leí que fue en 2007. Si no recuerdo mal, Gareth Evans conoce al que va a ser su actor fetiche o su protagonista ya en el resto de películas que lleva hechas. Sí. Iko Uwais haciendo un documental, si no me equivoco. Sí, sobre el Silat, el arte marcial este de Indonesia. Y bueno, a partir de aquí, pues eso, empieza ya esa, pues ese tándem, ¿no? Que va a marcar la identidad de estas tres películas que vamos a hablar. Empezamos por la primera, lógicamente, como siempre, año 2009, como decíamos antes, Merantau. La traducción de Merantau lo vais a ver en el argumento de la película enseguida, pero vendría a ser algo así como un rito de iniciación, un peregrinaje de. Sí, emancipación o algo así. Dime, Peter. Sí, No sé, exactamente, emancipación de los del jóvenes. final, la final etapa de la adolescencia. Exactamente. Y bueno, pues simplemente la premisa inicial de la película es esta. Arranca ya con, digamos, con una. Si no recuerdo mal, una escena ya con la madre, haciendo referencia al Merantau de su hermano. Nuevamente, ya veremos, pues el hermano aquí es una figura recurrente, se hace referencia a él luego más adelante en otro pasaje, no sé, como da a entender, no sé, corregirme si vosotros habéis visto otra cosa, como que el hermano no le No, fue las pasó putas. Se tuvo excesivamente bien, que sí. volver, se tuvo que volver del Merantau. Digamos que no lo llegó a terminar. Y lo que le viene a decir la madre es eso, que si él lo ve complicado, que si pasa dificultades, pues muy serias, que no pasa nada, que no se arrepienta y que su hermano también pasó las de Caín y volvió. Y no pasa nada. Y en esas estamos. Exactamente. Y en último momento, la madre también aparte le dice, es que no, tampoco tienes por qué ir, no tienes por qué ir. Y dice, no, no, mamá, ya las cosas son así, tengo que hacer mi rito, ¿no? Mi iniciación para convertirme en un hombre, ¿no? Y tengo que salir de la aldea y me quiero pirar y ya está. Y justamente después de esa escena, creo recordar que es cuando el padre, ¿no? Le pone a prueba, ¿no? Con un ejercicio de la, pues lo que hemos hablado, de la técnica esa, ¿no? Que no me El acuerdo, Silat, el sí. Silat, Silat Harrimau, se llama, Silat Harrimau, y dice, estás preparado, así que nada. Y ya, pues al día siguiente, Sí, se coge su mochila exactamente, allí, Judas, la bandolera, Judas, autobús, sí. y se pira para Yakarta a hacer su vida allí, ¿no? Y qué curioso, ¿a quién se encuentra en el autobús? Al feo. Claro, al feo. A otro de los actores que va a compartir su vida, ¿no? Con el resto de sus películas y la vida de Gareth Evans, ¿no? En este periplo, ¿no? Cinematográfico, ¿no? Así es. Un tío muy importante también pues en todas estas películas, ¿no? Y bueno, hablan, tienen una conversación amistosa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Ah, pues voy a hacer mi merantao. Voy a dar clases, voy a intentar dar clases, a ver si hay. Y le dice, y ya el otro le dice, ten cuidado, o sea, que la vida en la gran ciudad es muy difícil, yo también fui allí y no, es, no todo es solo lo que le reluce, y ten cuidado que no es nada fácil. Yo empecé con ese sueño, por así decirlo, ¿no? Pero luego pues me di cuenta de la realidad y abrí los ojos y la vida es dura, o sea, no es tan fácil. Sí, bueno, le viene a decir como que se ha visto obligado, sí. Encallado en una situación de la que ahora no puede salir también. Exactamente. Ya te, bueno, ya te da la pista, sobre todo nosotros que hemos visto antes The Raid y... Claro, ¿dónde van los tiros? ¿Por dónde van ¿De los dónde tiros? Va a ir a parar todo eso, exactamente? Sí. Un poco turbio ahí al principio, porque tal como se sube al autobús ya le está yo mirando. Yo pensaba que le iba a robar la cartera. O sea, que le sí. Estaba mirando la cartera y digo yo, uff, este ha mirado aquí, joder, nutritivo aquí. Pensado. No, no, llámanos lo que quieras, mente sucia. Pero tanto Marcos como yo hemos tenido mente colmena y hemos pensado lo mismo. Sí, sí, sí. Digo, lo va a dejar ahí, bueno, y le va a pegar una curra cuando se baje el autobús. Hombre. Y lo va a dejar ahí medio muerto, sí, sí. Pero no, el caso es lo que ha dicho Miguel, tiene esa conversación amistosa y cuando llega el pobre Yuda allí se baja del autocar este sí, rumanoide, pero, se, de llega allí provincias. Con su papelito allí todo inocente, ¿no? Un número de teléfono y una dirección y llega allí y se encuentra el sitio, se encuentra una obra allí, bueno, se va allí a la cabina a llamar, no, el número no está disponible, tal, bueno, empezamos bien ya el merantao. No sé qué se supone que esperaba encontrar en esa dirección. Una, yo me imagino que una... Si tenía que haber ahí un sensei o... No, sin, una vivienda, ¿no? Una vivienda muy... bastante humilde, me imagino, que haría una cosa así, ¿no? Que lo hubieran, yo qué sé, hubieran hablado los padres, oye, cuídame a mi hijo bien, cuídamelo, que va a hacer el merantao. Y se encontró, pues eso, con que estaba la casa, pues estaban en obras, ¿no? Estaba, pues, lo que son las columnas, ya está, y los cimientos un poco así, cuatro ladrillos por ahí tirados, y ya está, y cogí y dije, uff, vaya putada, ¿no? Y nada, llamada telefónica a los papis, me imagino que serían los papis, pero nadie coge el teléfono en casa. No, yo creo que era un teléfono que llevaba también, ¿no? Del sitio al que iba. Por ver si, yo qué sé, si tenía si mal la dirección o algo, exactamente. No, pero eso no lo dicen. Tampoco no, no lo dicen, pero creo, supongo que será eso. Porque a mí me da que los papis no tienen ni teléfono allí en el campo, ¿sabes? No, los sí, tomates. Sí, sí que lo tienen. Sí, sí lo tienen porque luego vuelve llama. A llamar. Es verdad, es verdad, cierto. Sí, y luego sí, vas a los sí. Padres, ¿eh? Lo que pasa es que mira el teléfono en el papel. Con lo cual entiendo que no es el de su casa. Ah, es verdad. Pues puede ser, sí, sí, tienes toda la razón. Ah, pues es posible. Sí. Luego, pues, cuando está llamando por teléfono y le recoge, ¿no? Ve que están ahí varios, el arquitecto, ¿no? Que tiene el gorrito, el casco ese blanco y algún otro operario está en una obra, ¿no? Y ve que se piran, ¿no? Y dicen, no me va a quedar más cojones, ¿no? Que saltar la verja esa, ¿no? Una verja que de una obra que estaban construyendo un edificio. Saltarla y a ver. Resguardarse ahí en la obra, ¿no? Para pasar la noche, ¿no? Y nada, ahí se va pues a dormir ahí a unos conductos, ¿no? Unos, no sé, una cosa de estas de obra, para sí, las, sí, a las tuberías. Sí, las tuberías de hormigón, de hormigón de esto, sí, sí, sí, sí, sí. Y ahí pasa la noche. Ahí pasa la noche y bueno, pasa la noche a la mañana, ¿no? Y tiene hambre, el tío tiene hambre. Se va a comer ramen falso, ¿no? De Indonesia, de por rata, ahí. Ramen de rata, con rata, con carne de rata. Y nada, siempre pues, como todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo en esos países que hay mucha pobreza infantil, ¿no? Y ves ahí pues a un niño que está pues cogiendo de las mesas toda la comida sobrante, ¿no? Como puede, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Y nada, él está pues eso, comiendo, preguntando, a ver, oye, ¿dónde se conoce usted algún sitio para dar clases de este arte marcial? No, no, la gente no, eso nada, la gente ya pues nace aprendida. No, la cosa está muy mal y tal. Ah, pues gracias por la conversación, todo el muy, muy educado, aunque sea educado. Y nada, el chaval ya ve, bueno, le echa, ¿no? Le echa el propietario del establecimiento, vete para allá, escoria, vete para allá, cabrón. Y se larga, ¿no? Pero bueno, no sin antes ya se había fijado en la cartera que estaba, pues, sobresaliendo de la bandolera del chaval. Y este sí que le robó. Ahora sí, no, no íbamos tan mal encaminados, No, ¿no? no, no, no. Luego dice, no, es que Marcos y Miguel son los mal pensados. Tal. Bueno, pues sí, aquí No, sí. yo también pensé en eso, ¿eh? Más que no sé, a la primera vista del chaval ese ya me cayó un poco mal, no sé por qué. Son unos mal pesados. Bueno, pues Algo tramaba. aquí sí que ya sí que le roban la cartera y bueno, pues se inicia una persecución por los suburbios de Yakarta, ¿no? Saltando, pues, bueno, me imaginaos las calles, ¿no? Las entrecalles que hay por Yakarta, que prácticamente hay un espacio, una separación de medio metro. Y Estrechas, está mohosas. mohosa, llena de tuberías que te pueden contagiar el SIDA, y de todo tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, pues nada, pues finalmente le pilla, ¿no? Le pilla y nada, dame el En un dinero, callejón, dame el dinero. No, venga, 50%, 50%, sí. 50%. O sea, el chaval se le ve espabilado para la época que tiene. Un poco llorica, como ya veremos ya más adelantados en la película, un poco llorica, pero bueno, espabilado, ¿no? Que es lo que tiene, ¿no? Criarse en la calle, ¿no? Y no, venga, 30, 70, nada, que me lo des todo. Y le canea, bueno, le coge ahí del brazo, le canea y se lo quita, ¿no? ¿Puedo hacer un inciso un Sí, momento? sí. Yo tuve aquí otro momento mal pensado y tuve un momento déjà vu de mi Ya. propio merantau urbano, de mi propia adolescencia. De cuando te quitaban el dinero, ¿no? Las máquinas, ¿no? De cuando. No, no, no, no. Esos eran los pelados, los chungos y tal. Pero hubo otra época, un poco más tarde, que yo ya, digamos, ya tenía más cuerpo y demás. En una cabina de teléfono me vino, pues yo estaba ahí llamando a, no sé, creo que era una novia que tenía por ahí entonces o algo así, y me tenía la cartera en el bolsillo de atrás, mi cartera de Velcro, New Balance, allí, flamante, y me vino un niño gitano y me la sacó del bolsillo y salió corriendo. Yo salí corriendo detrás del niño gitano, como alma cándida que soy, imbécil. Algo parecido a esto, solo que bueno, en vez de los suburbios de Yakarta, eran los suburbios de Canclota, Esplugas, por allí corriendo tal, cruzando el puente, el barranco. Sí, acabé en un descampado, eso, enganchando al niño allí, la cartera, me cago en mi vida, y a mí no me pasó lo que le pasó a Ayuda. A mí me salieron todos los premos allí. Todos los premos y tuve que salir por patas, evidentemente, porque yo ni el arte del tigre ni hostias. Oye, una cosa antes de seguir. La verdad que no te acuerdas muy mucho de tu exnovia, eso no quiere decir, eso quiere, no la deja en muy buen lugar precisamente, ¿no? A tu exnovia, No, en mi vida hay dos mujeres, mi madre y mi mujer. El resto para como que tres anécdotas y. mujeres, no, dos mujeres, tres mujeres. ¿Y qué vas a hacer con Miau? Con Con Miu. Miu, pero Miu está más allá del género, ¿eh? La llamo independientemente gato que gata, imagínate. Vale. Bueno, pues nada, nos encontramos pues es en eso, ¿no? El caneo, ¿no? Del chaval que me des, se lo da y tal. Y creo que aparece por ahí por su hermana, ¿no? Por ahí le recoge, le coge Sí. y se le lleva y le sigue caneando y se lo lleva, ¿no? No, pero creo que ¿No? aparece ya con el semoso, ¿no? Sí, antes le está ahí como diciendo que me debes más el tío este, Sí, porque o que sale luego la están por esa segunda vez calle, ya. están por esa calle del putiferio, Exactamente, sí. sí. Sí, Exactamente. El del lupanar club. ese, sí. Del club Gogó, un nombre. Oh, muy random, Sí. ¿eh? Sí, aparece ahí el amigo Johnny Melabo, ¿eh? Está ahí, pues eso, cual chulo putas, ¿no? Exigiéndole el porcentaje elevado, ¿no? A la amiga, ¿no? A la Astri, ¿no? Sí. Y a la que es la hermana del chavalín, ¿no? Y que me lo des y tal. Y bueno, el chaval, ni corto ni perezoso, el chaval pequeñito lo que hace es coger una barra de metálica para hacer en todo el pescuezo al amigo Johnny, ¿no? Que ya lo veremos, ¿no? Que va a interpretar a un personaje importante, también a otro personaje importante en estas películas, ¿no? Que ha dirigido Gareth Evans, ¿no? Y nada, el chavalín, pues nada, pues también sufre el caneo del Johnny, ¿no? Le coge la barra metálica, ¿no? Le empieza a canear, no con él la barra, con la mano, ¿no? Mano abierta, ¿no? A lo Arturo Fernández. Y nada, pues el amigo ya cuando ve ya que la va a fustigar, ¿no? Pues ahí va, ahí que va el amigo, a iniciar el merandado, ¿no? Cual Cid campeador, ¿no? Pues a rescatar a su damisela, ¿no? En apuros, ¿no? Y le da el caneo, ¿no? Y el chaval, pues le da en hasta en el carnet de identidad, le coge, le tira al suelo y tal. Y Sí, nada. le vacila con mucha Sí, facilidad, le son deja en ridículos. ridículo. Ese es un pringao, Johnny. No tiene ni puta idea. Y bueno. Es un personaje importante que, por cierto, tampoco tendrá ni puta idea de luchar más adelante, No, pero sí. no, no, pero siempre está metido ahí en. Bueno, a ver, Aquí es un matado, que aquí es un sí. matado, aquí es un matado. Más adelante será un tío ya más poderoso. Y nada, ya pues. Las típicas consecuencias de la escenita, ¿no? Del héroe, pues eso, del caballero blanco salvando a la dama, ¿no? Sí, lo típico. Me has buscado más problemas, ¿qué tal? Vete a la mierda, muchas gracias. Yo Lo te di típico. mi primer empleo Sí, y sí, así me sí. lo pagas. Y nada, pues Anda, qué bien. se mete para lupanar, ¿no? Y nada, la chavala pues le echan cara al protagonista de nuestra historia que oye, que es la única manera que tiene para dar de comer a su hermano y que le ha jodido el percal, ¿no? ¿De qué vas, tío? ¿De qué vas? Y nada, se pira, ¿no? Y el otro pues está, pues eso, se ha quedado ahí con un topalote, ¿no? Y nada. Se tiene que ir, ¿no? Y luego ya llegamos a la noche, creo recordar, ¿no? Llegamos a la noche, que está otra vez en una cabina telefónica. Está llamando esta vez, sí, a sus padres. No sé, están ahí echando una partida de dominó. ¡Hijos de puta! ¡No hagáis ruidos! Que llama a mi hijo del alma. Mi pequeño del alma, con tu piel de canela. Y entonces, pues le habla, ¿qué tal estás? Que no sé qué, ¿qué tal? Estoy muy bien, mamá, estoy muy bien, no te preocupes. Lo típico que hemos hecho siempre todos los hijos, pues cuando nos llaman nuestras madres, ¿no? Para preocuparse de nosotros y para que no sufran, ¿no? Y Pues. tú estás en Mallorca pegándote la gran fiesta, ¿no? eso también. O lo contrario, lo estás pasando de puta madre, ¿no? ¡Oh, qué mal lo estoy pasando! Estoy sufriendo mucho por verte. Estoy muy, muy, muy mal, muy mal. Y nada, pues ahí ve, ¿no? Que justamente, qué casualidad, que en ese callejón, ¿no? Tampoco se tiene que mover mucho. En unas 6 o 7 horas ha tenido que ir desde ese callejón a la cabina, que está en la calle del frente, ¿no? Para llamar a su madre, o qué cosa más rara. Y pues ahí ve cómo pues llevan a la Astri, ¿no? Pues eso, la llevan para ejercer, pues eso, de putilla, ¿no? Sí, me pasa, me parece que nos hemos saltado Sí, sí, eso iba a decir, la presentación del blanquito este, blanquito, ¿no? examinando a las A ver mujerzuelas si aquí todas. estaban pues vírgenes, virginales, ¿no? Bueno, O la sea, prueba es cuando le del juez. dice, te pedí cuatro y me has traído tres, eres un inútil. Sí, o cinco y me Cinco, has traído cuatro, sí. exactamente. Le hacen, bueno, de todo. Análisis de análisis capilar, análisis vaginal también, de todo tipo, ¿no? Pero yo tengo una duda. ¿Vosotros conocéis esta técnica de comprobar la virginidad con un bastoncillo para las orejas? Porque yo la desconocía, ¿eh? Totalmente. Yo también. Sí, yo Sea, no sé ¿eso para qué qué pasa? ¿Que está. luego lo llevan a hacer un análisis o qué? ¿A los laboratorios Aptapharma o qué coño? No lo sé, ¿no? Si cuesta es virgen o algo, ¿no? No sé por qué, la verdad, no entendí la técnica. Tampoco salía sangre ni nada. No, no entiendo nada. Una escena bastante. Rosas, hay las rosas, a ver si salen las 4 o 5 rosas. Ahí es pura casta y cristalina. Bastante grimosilla toda. Sí. Y Sí, ya más ve. el tío ese con la cara que tiene, tendrá bastante grimilla. Y ya vemos de qué pie cojea aquí, pues eso, el amigo, no sé su nombre, bueno, el amigo blanco occidental, le vamos a llamar. Pringao, ese. Radger, creo que se llama. Radger, sí, exactamente. Bueno, pues eso, yo soy un hombre de negocio, no, dice, ¿no? Dice, un businessman y no. Soy a man of business y no a businessman, que es algo así como soy un hombre. Es que claro, la traducción literal es hombre de negocios en los dos, pero como decir que no soy un empresario, ¿no? Yo soy un hombre de negocios, pero no soy un empresario. No me tomes por tonto. Me has traído 4 días y yo te pedí cinco. ¿En qué se traduce esto? En dolor, en consecuencias, en tal. Y Johnny allí, que parece que, yo qué sé, que nació de pie o algo el pobre. ¿Eh? Sí, Johnny gusta dinero, Johnny no sé qué. Johnny trae quinta mujer y tal. Eres un buen anfitrión, Johnny. Eres más tonto que un saco piedras. Pero Pringadillo. eres un buen anfitrión. Ya cambiará el discurso más adelante, ¿no? Y entonces sí, pasamos ya, pues eso, aquí todo muy de videojuego, ¿no? Round 3, fight, porque ya es eso, estamos en el callejón allí y todo, Yakarta debe ser muy pequeña, deben ser Sí, cuatro todo. manzanas o algo así, que la gente se encuentra con mucha facilidad, ¿no? Sí, y nada, ya le mete, ya le va, bueno, antes de meter en el lupanar, ya ve cómo la están tratando, ¿no? Desde el otro lado de la manzana, ¿no? Y ahí que tiene que dejar a la madre. Mamá, te tengo que dejar. Van a probar mi furia, estos hijos de puta. Y ahí que va al encuentro, ¿no? De la. Eso, y bueno, le dice, no, no, aquí vienes, pero aquí tengo aquí cuatro. O sea, ya son cuatro contra uno. La cosa ha cambiado, más gente. Y me he traído a cuatro que saben pelear. Bueno, pues ahí que le. Bueno, a ver, era un lugar pues cerrado, ¿no? Aunque ya el tío, ya protagonista, ya demostró sobradamente que sabe pelear perfectamente en lugares cerrados, en todas las películas. Aún así, pues le dan una paliza, ¿no? Y una paliza bastante bananera, bastante cutre, con golpes que yo creo que no le deberían de haber afectado tanto, pero bueno, sí, le dan varias hostias, ¿no? Y aquí el editor de sonido, yo creo que se pasó tres vueltas, creo que también es, creo que recordar que también es Gareth Evans, ¿no? Porque las hostias meten unos sonidos. ¡Plaga! ¡Pumba! ¡Pum! ¡Kabum! Y yo, bueno, os habéis pasado, ni que fuera una bomba atómica y tal, ¿no? Las hostias. Y bueno, ya pues le mete para adentro, ¿no? A la putilla, ¿no? Y ya el tío ya se pone iracundo, ya se levanta y ahí con le cuesta y tal, se esfuerza y tal, pero ya cuando sube ya las escaleras de lupanar, ya la furia del tío es desatada ya. Eso ya es una máquina de dar hostias infernal, de todos los colores. Y otra cosa que a mí siempre me ha gustado de este tío es que utiliza elementos que están en el entorno, en el propio entorno, para generar dolor, un gran dolor a sus adversarios. Sí, que si coge una silla y se la estampa en la cara. Una botella, tal, una mesa, de todo. Aunque, a ver, alguna vez puede sonar un poco ridículo, ¿no? Como ya veremos más adelante en la película, cuando le van persiguiendo con una moto y tira pues una papelera de mierda, que no va a pasar más la moto. Pero bueno. Yo tengo una muy buena también, pero no de esta, pero sí. Es muy ridículo. Pero bueno, a ver, yo se lo agradezco, que el tío es un experto en la utilización del espacio y los elementos de atrezo, ¿no? Para generar, pues, dolor a sus adversarios, ¿no? Y no, ahí que entra, ¿no? Y se despacha todo Dios. Lo que le costó anteriormente contra cuatro, ahora que son más o los mismos de que se había enfrentado, ahora son incluso más, porque hay luego una sala más adelante, ¿no? Que es donde se reúne, pues, los dos occidentales, ¿no? Con Johnny, que le lleva la puta. Bueno, estoy hablando puta, a la Astri, que solamente se dedica a bailar, ¿no? Bailes eróticos, ¿no? Que no quiero que me traten como un trozo de carne. No quiero. Me quiero sentir deseada. Luego el Razger ve que tiene un rasguño en la cara y le dice, sí. ¿Me la has traído defectuosa? Defectuosa, sí, sí. Bueno, total, que ahí entra la habitación, ¿no? Y se genera el Armagedón, ¿no? Empieza ahí, pues la saca ahí con una velocidad pasmosa, ¿no? Le da hostias a los dos primeros que encuentra, le tira un cristal o algo al malo, ¿no? Es que no me acuerdo. Sí, a la cara del Razger, luego se vuelve loco, ¿eh? A mí eso me pareció un guiño al cómic genial, al personaje de Punisher, a Jigsaw, y me pareció un guiño de la hostia. Yo no sé si Gareth Evans lee cómics, pero bueno, me lo pareció. hay que decirlo aquí como dato curioso. Y, ay, pues qué malo soy, que tengo muchas cicatrices, qué malo soy, ¿no? Y hay que se pira, ¿no? ¿Y dónde le lleva el amigo? ¿Dónde le lleva? Pues a su lugar, pues, de sueño, ¿no? A la obra, ¿no? A su hotelito de 16 tubos. Sí, sí, sí, sí, sí. tengo habitaciones libres, puff, las que quieras. Vamos a ser felices aquí para toda la vida. Y tiene la conversación esa, que tiene el momento Miguel allí, Yuda, y le viene a decir, eres menos puta de lo que pensaba. Porque ante todo, seguridad. Yo es lo que él, sí, porque él asume también directamente que ella, pues eso, o bien se desnuda o bien tal. Y dice, no, yo solo bailo, idiota, tal. Sindicalista, no le pega ni nada, pero bueno. Sí, sí. Y bueno, le deja ahí, le deja dormir, ¿no? En su habitáculo, ¿no? Y luego él se va al que está conjunto, ¿no? Está al lado de él, del habitáculo ese, a dormir, ¿no? Y pasa la noche y tal, y bueno, se hace de día. Y la chavala, pues eso, se nota que lo que más le importa en esta vida es el dinero. No quiero polemizar, ¿eh? Lo puedes imitar, pero bueno. Pues nada, pues deciden pues volver a su casa, ¿no? Para coger el dinero que no falte. El dinero tiene que estar ahí, pues con ella, ¿no? Hombre, a ver, el dinero lo dices, para mantener al hermano pequeño, Claro. procurarle tal. Sí. Bueno, pues Se nada. supone. Nada, Sí, nada. no, al final igual casi te da la razón, pero bueno, sí, vamos para adelante, no nos adelantemos. Pero, total, que van a su casa, ¿no? Yo creo, a ver, tengo la sensación de que Yakarta es un escenario demasiado grande y la historia que nos ocupa transcurre en 1 kilómetro cuadrado. Nada más, nada más, ¿eh? Porque es todo. El lugar ese donde están viviendo los dos occidentales, ¿no? El apartamentito ese de los cojones. Y luego, pues la calle esa estrecha, la casa de la chavala y el lupanar. No, no, no hay más, no hay más. Sí, el Club Gogó, y debe estar todo eso en dos manzanas, seguramente. Sí. No sé el presupuesto de la película, pero bueno, si sería seguramente muy bajo, pues es Muy poquito, relativamente sí. normal. También que si tienes que andar moviendo equipo por Yakarta, tampoco será barato, ¿no? Mira, te buscas allí un par de obras, porque luego hay otra obra, bueno, ahora mismo, después, en la escena esta de la casa, el sitio de los contenedores del final, y es eso, son cuatro escenarios contaditos. Sí, exactamente. Bueno, total, que llega a la casa de ella, ¿no? Y bueno, dice, quedaros aquí, y ya vendrá a buscaros, ¿no? Porque a todo esto iba con su hermano, con el hermano pequeño y la chavala, ¿no? No sin antes creo que nos hemos olvidado de una escena que a mí me gustó mucho, que es la escena del puente, que es como un puente para cruzar al otro lado de la calle, ¿no? Que es cuando huyen del club Sí. el protagonista y ella, ¿no? Ah, sí, es verdad. Y Y se pelea nada. con tres o cuatro allí, ¿no? Sí. Exactamente, y ellos van a buscar a su Sí. hermano, al hermano de la chavala esta, ¿no? Y ven, ¿no? Que están llegando tarde porque el hermano iba a ser secuestrado, ¿no? Y le persiguen, ¿no? Persiguen al gordaco ese que le secuestra. Y van a una pasarela, ¿no? Que es para llegar al otro lado de la calle, ¿no? Y ahí es donde ya. Esa escena me gustó mucho. Esto mucho porque ahí ya, como hemos dicho anteriormente, o sea, el tío ya aprovecha el espacio y elementos que no tienen por qué ser espadas, cuchillos, pues nunchaku, lo que sea. No, son armas pues que te las puedes encontrar por la calle. Pues una No, barra y de elementos que son las propias extremidades o las armas que utilizan contra él sus propios adversarios muchas Exactamente. veces, que eso es, esa parte está muy bien. Exactamente, ahí pues eso, pues da una paliza a gitano unos cuantos. Luego hay otros que no tienen, bueno, hay uno que no tiene arma, ¿no? Y como es que se echa un poco para atrás diciendo, uff, esta es una máquina de matar, como me meta, me pone finito de Córdoba. Entonces, pues echa para atrás, ¿no? Pero recoge el arma del suelo y van a atacarle y pues pasa lo que pasa. Le da una patada a uno, el otro casi se cae de lo que es la pasarela, bueno, la de Cristo montan ahí. Y ahí es cuando, pues, esa es la escena que nos hemos saltado, es cuando vuelven otra vez a su lugar, ¿no? A su humilde morada, ¿no? A la obra de las narices, ¿no? Luego creo también que después venía, que nos la hemos saltado también, que están los dos hermanos discutiendo, no me Exacto, acuerdo sí. muy bien por qué. Que le pega Estaba el el tío cabreado. botellazo, es el girado. Sí, le da el Exactamente, botellazo en exactamente. la Qué cara. pedazo brecha de la madre que lo parió. Porque Sí, una echaba cantidad un de litro de sangre. sangre, ¿eh? Le echaba un litro. Y la escena no puede ser más Galler. O sea, le Sí, está. sí. Se están dando el abrazo, entra el Johnny y en plan, molesto, me he perdido algo. Ya sabes lo que te hice, lo que yo te hice. Yo hice por ti cuando hicieron esa herida en el pecho, hermano. Ya sabes lo que hice, ¿eh? Yo te vengué, ¿no? No me puedes respetar a mí. Necesito mi venganza. Dame unos días más. Y ahí es cuando, pues eso. Viene el Johnny y eso, le dice que bueno, que vaya por él, ¿no? Que le traigan, ¿no? Viene el Johnny y le dice, traérmela ya. Porque dice, Johnny trae hombres fuertes allí. Sí, Johnny trae, quiere dinero y tal. Pero, ¿para qué coño me los traes? Me los vas a enseñar, ¿no? Le dice, largaros, ir a buscarla y tal. Se van los cuatro y Johnny se queda allí como un minuto, de pie mirando. Yo no sé si quiere que le den lo suyo Esto también o quiere unirse, qué. quiere hacer ahí un bacanal romana, tío. Sí. Sí. ¿Me estás entendiendo, Johnny? ¿Sabes? Digo, este se lo carga aquí, ya verás. Digo, le pega un cabezazo o algo ahora. Y lo deja aquí todo. Pero no, al final Johnny se va allí con sus pantalones Adidas blancos. Hombre, también te voy a decir una cosa. Para lo que hacen toda la película, podría haberle matado, ¿eh? O sea, tampoco. No es Sí, la una verdad que sí. pérdida de la hostia. O sea, no es una pérdida de la Sí, se hostia. rasca los huevos de una manera descomunal. Sí. Bueno, total, que recapitulemos. Nos encontramos a la mañana siguiente, después de que hayan dormido en el habitáculo ese en forma de tubería, ¿no? Y ya pues van a la casa de la chavala a buscar el dinero porque ella es una mujer, que lo que le importa es el dinero, para mantener a su hermano e hijo, ¿no? Porque la cuida como una madre, ¿no? Y nada, pues llegan allí y le dice el amigo, no, quedaros aquí, que voy a buscar yo el dinero, no os preocupéis. Y hay que entrar a su casa, ¿no? Y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el sitio? El dinero está debajo de una alfombra, ¿no? Una alfombra, Y exacto, tú sí. ahí, cutremor, ¿no? Y ahí que llega. Y ahí que llega y que está que encuentra uno que está meando ahí. Que yo, de verdad, una de las razones, fíjate que a mí me encanta la cultura oriental y todo eso, pero yo sería incapaz de vivir en un sitio como Yakarta, por ejemplo. O sea, eso de que no tengas baza y bidé, me toca mucho los cojones. Al tío ahí me pica, tal, o sea, es todo el mismo sitio, es para todos. Es una cosa que es una hendidura en el suelo y ahí meas y cagas. Me parece perfecto, todo muy higiénico y tal. Bueno, pues total, el tío está meando y cuando ya recoge la cajita, ¿no? La cajita de aluminio, ¿no? Llega otro por la puerta y ya le que le ve, ya que le ve y tal, y que ya, pues, a huir, ¿no? A huir del que estaba meando, no se la debió de sacudir bien, con la hostia, y el otro y huye ya, y pues huye pues por toda la. Pues por todas las partes altas, ¿no? Del suburbio ese, ¿no? Y ahí va saltando de azotea en azotea. Y una de las escenas, luego viene una de las escenas que a mí más cachondo me pone. O sea, cuando Sí, salta el por primera palo. vez, si coge un palo que está sujetando, que hace como de sujeción, de tendal, ¿no? Y hay que coge el palo y hay uno que le está persiguiendo, que salta justamente en ese momento y a mitad de camino. Pues como que le empala y le pega un asta y cae a una altura pues de unos 5 o 6 metros, que luego cae y parece que no se ha muerto. Eso me parece bastante falso. A ver, esa caída es mortal de necesidad. Bueno, es mortal de necesidad la hostia que se pega con el palo ya, que es que se Es lo que come le con toda pega la en toda la. barbilla. Exactamente. O sea. Exactamente. Eso es mucho dolor, dolor, mucho dolor. Pero Muchísimo. la escena es la hostia. O sea, Es está muy bien buenísima. hecha. Es buenísima. Claro, yo por cosas como esa, que ya hablamos tanto Peter como yo en el grupo, nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿No hay talento en Hollywood capaz de hacer escenas de ese nivel con esos presupuestos que se están manejando actualmente Hollywood? Un tío, Nah. un galés, tiene que Hollywood venir aquí a se darte hace de. clases con 4 duros. Es lamentable. Hollywood están los Transformers. Con eso ya. Exactamente, las piezas, ¿no? que apenas se aprecian, ¿no? Exactamente. Bueno, total que bueno, que le persiguen. Y a mí me encanta porque los andamios, sobre todo en esas zonas del mundo, pues no son de materiales metálicos, son todo de. Pues de. ¿Cómo se llama esto? Joder. De De bambú. bambú, exactamente. Y tiene muchísima resistencia a esos materiales. Eso me encantó. Me encantó que respetaran eso, que no pusieran ahí un andamio metálico, me encantó. Y ahí pues la escena del andamio, que me parece también cojonuda, que se está peleando con varios en el andamio. A otro le tira otra vez también desde esa altura, bueno, un poquito más baja. Cae como una especie de. Como de esto de cemento amarillo o marroncete. Bueno, desde esa altura. También me parece mortal de necesidad, pero menos todavía, ¿eh? Menos, un poquito menos. Y bueno, despacha unos cuantos y hay que sale, ¿no? También son gente ligera, no cogen tanta aceleración en la caída, ¿no? No, eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Y hay que decir también que me encantó el detalle de él iba con una caja metálica, ¿no? Y claro, al no poder luchar porque tiene una mano ya cubierta por llevar la caja metálica, pues. Fue inteligente y se hizo ahí pues una bandolera en 2 segundos, en 2 milisegundos, con la ropa de que estaba tendida en el palo ese, ¿no? Y se hizo Sí. pa, pa, pa, pa, pa, y hasta se la hizo Y a repartir leña. y la usa de arma también, También, nuevamente. también, también. Es lo que repetimos. Aquí lo siento mucho, pero vamos a caer en la repetición permanente. Ya os lo advierto yo. Eso, la utilización de espacios, la utilización de elementos. que no tienen por qué ser elementos ni pulsantes ni, ni cortantes para hacer daño. Bueno, total, que se termina la escena de la, del andamio, ¿no? Y llegan pues a un callejón también de mierda, con una separación de mierda, y pues encuentra pues al tío pues perseguido por un por una moto pues que podía ser pues una mierda de moto, Montesa sí. Del año de la polca, ¿no? La Montesa negra, ¿no? Del año de la polca, ¿no? Sí, sí. Y ahí pues la persecución rumana, ¿no? que bueno, le va tirando pues yo qué sé, solo le falta que le tirara un plátano, ¿sabes? La peladilla de un plátano y tal. Si cuela, güey. Si cuela, cuela, ¿no? Le va tirando ahí un tal, ¿no? Y bueno, aún así el tío está cutremor, ¿no? Que no llega a pillarle. Y el tío ya ve desde lejos, ya desde la lejanía, pasar a un pobre transeúnte, ¿no? Que lleva como una sábana, ¿no? Una sábana, pim, pam, para, pam, pam, pam. Y él llega a esa altura, coge el otro extremo de la sábana, lo extiende, ¿no? Y bueno, pues cuando pasa el motero por ahí, pues el motero se va a tomar por culo. Y nada, ya en el suelo, pues le coge así, le coge del pescuezo y le tira, ¿no? Le tira ahí. Bueno, ahí que se pira ya. Y que alguien siga al hilo, porque ya no me acuerdo. Hay que decir que esta película la he visto a las 4:30 de la mañana, o sea que... No, antes estaba la chica Lastri y el hermano huyendo también de los tíos, y es cuando exactamente le esconde ahí en el escondite ese, sí, le dice sí. Quédate aquí, y hasta que sí, que es una especie de lámina de pladur de mierda, que es una cosa que dices, bueno, y, sí. Y exactamente, o sea, ella le esconde, se están escondiendo, y una vecina hija de puta dice, están aquí, aquí hay dos, la vieja del visillo, ¿no? Comunistas, sí. Aquí comunistas, sí, porque... a por ellos. Y nada, pues hay que se esconde el chaval, y bueno, le esconde la chavala en el huequito ese, que no hay espacio para dos, y la chavala pues, a ver, la chavala está media hora ahí, joder, solo le faltaba ya cantarle algún poema, ¿no? O algo, porque es que se estuvo media hora para decirle, no llores. No, es que la chavala tiene tela, ¿eh? Tiene tela marinera, porque ya llegaremos... Toda la puta culpa. O sea, la película se puede resumir en que es una chavala que, lenta de cojones, lo que le interesa es el dinero, vivir bien, y eso, que hace perder el tiempo, totalmente. Sí. O sea, hemos perdido la vida de un tío, una buena persona, una bellísima persona, para salvar la vida de una chavala que lo único que le interesa es vivir de puta madre. No quiero generalizar, pero es así. Bueno, total, que en estas nos encontramos, ¿no? Ella pues sale pitando, ¿no? Pero claro, después de haber estado media hora diciéndole al chaval que estuviera ahí, que no llorara y tal, pues al final pues la pillan, ¿no? La dan una hostia, ¿no? Cuando de frente, ¿no? Porque ya va mirando detrás porque le van persiguiendo, pero no se da cuenta de que delante había un tío esperándola y le da un mampor en la cabeza que le deja inconsciente. Un poco fantasmada, ¿eh? O sea, que con una hostia así... Hombre, a ver, hay que tener en cuenta que una hostia así a sopetón, cuando no te lo esperes, te puede dejar groggy, ¿no? Pero es un poco... No sé, un poco falso. Sí, sí. No sé si es falso o simplemente parece falso en relación al resto de hostias que vemos en la película. Que claro. Muchas dices, de esa no te levantas. Y se levantan. Sí, tal cual. Bueno, pues nada, ya se la llevan al apartamentuco, ¿no? Al picadero del amigo. Y nada, y él ya cuando huye ya, no sé, llega hasta donde el habitáculo ese que estaba metido el chaval, ¿no? Y le dice... Uh-huh. Han ratado a mi hermana, haz algo por mí y tal. Y entonces ya, pues, el amigo Yuda, ¿no? Le dice, no te preocupes, que la voy a salvar, la traeré aquí y tal, no te preocupes. Y nada, allí que va iracundo, ¿no? Al edificio ese y antes se va al club aquí donde está el Johnny. Es verdad, porque no sabe dónde se la llevan y va al establecimiento. Le da aquí la paliza a todos sus miembros y es cuando le cortan la cara al Johnny, no sé qué le hace, hasta que al fin habla, le dice, están aquí, es que es el edificio sí, están luego. Sí, sí. Y bueno, ahí llegan hasta lo que es la entrada del edificio, ¿no? Y están esperándolo varios maromos, ¿no? Y ahí es donde empieza ya el bacanal de hostias en esta película. A partir de ahí ya es un run ya final, que hay muchas hostias, y es cuando la película ya adquiere un valor muy guapo. Y vemos, creo que ahí es cuando vemos otra vez al perro loco. Sí, eso lo veremos más adelante, porque él está en una Él está primero en la habitación de los tíos estos, ¿no? Y dice, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Y él es la última, digamos, línea de defensa antes de la última, de verdad, que son los dos maromos que están esperando en la entrada con las armas, ¿no? Y entonces es cuando él ya baja, ¿no? El ascensor. Y una vez ya que ha dejado limpito la entrada de la tal, pues el otro se encuentra en el ascensor con él. Y mira con quién se encuentra, justamente. ¿Quién es? Pues el amigo Jayan Rujian se encuentra con Nico White en el ascensor. Que ahí es donde demuestra ya, esa es una escena impagable, y es donde demuestra ya el gran director que es Gareth Evans. O sea, manejar ese nivel de hostias, esa sincronía, esa manera de filmar es cojonuda, ese aprovechamiento del espacio para joder, hacer una pelea dinámica, que son muy pocos directores actualmente lo pueden llegar a realizar, por lo menos en el Hollywood actual. Pues sí. Y nada, ahí pues una serie de giros. Al final, pues el que se lleva, el que gana, por así decirlo, la batalla es el Iko Uwais, nuestro protagonista, Yoda en este caso, y está, pues eso, está sujetando a Jayan Rujian, ¿no? Por los hombros, ¿no? Con las dos piernas le sujeta, ¿no? Y está pues con el puño en el alto para rematarle. Y entonces cuando le dice Jayan Rujian, le dice Eric, que así es como se llama, le dice, mátame, Mátame, acaba, acaba conmigo y tal. Y dice, no, no. Entonces salta, ¿no? Salta de esa posición y dice, no, yo no soy como tú y tal. Y entonces ahí, justamente, entre esos pisos, ¿no? A subir hasta el último piso, ya. Pues él, Jayan Rujian va haciendo un análisis de conciencia y se da cuenta de que, joder, de que he hecho con mi vida. A mí esa escena me encanta. O sea, esta escena me encanta porque ya solamente con la cara que pone ya te das cuenta de que, hostia, he sí. tirado mi vida al vertedero más espantoso. Joder, ¿qué voy a hacer con mi vida, no? Yo soy una puta mierda, ¿no? Soy una puta mierda. Este tío me ha demostrado que lleva 4 días aquí en Yakarta, en la gran ciudad, me ha demostrado que, coño, que este no es el camino, ¿no? Entonces, pues es cuando llega al último piso y en un acto valeroso, ¿no? Le están esperando los dos maromos con las armas automáticas, ¿no? Y le disparan, ¿no? Disparan y él, pues lo que hace es parar a Iko Uwais para que no salga de lo que es el ascensor, que se cubra en lo que es el cuadro de mandos del ascensor, la parte metálica, ¿no? Y él, pues, se sacrifica por Iko Uwais, ¿no? ¿Me permites un segundo, Miguel? Sí, Sí, dime. quería decir, el análisis de conciencia ya lo trae un poco hecho de Sí, casa, sí, sí, que es sí, lo que sí. vemos en la primera En escena. la Lo que primera pasa que escena, exactamente. Pero no eso es que la le otra. dice de me recuerdas a mí cuando Exacto. llegué, yo creo que es lo que dices tú, ¿no? El desencadenante de que al final tome esa determinación de decir, pues, joder, todos esos buenos consejos que te he dado de aprende de tus errores, de si las cosas se tuercen, aléjate de esta vida, porque tal y para cual, me los voy a aplicar yo. Me los voy a aplicar yo porque este chaval me ha recordado a mí mismo y quiero que le vaya bien como no me ha ido a mí. Exactamente. Sí, o sea, para mí igual no hay salida, pero para este Exacto. chaval sí tiene una. Y tiene, o sea, merecen tener una oportunidad, ¿no? Para salvar su vida, ¿no? Entonces es cuando ya, pues eso, interfiere, ¿no? Y le pone la mano así para que no salga de la. Porque estaba pues, recibiendo no sé cuántos disparos. Le dejan como un queso gruyer. Y ahí es cuando el chaval, pues, nuestro Es protagonista. inmortal, ¿eh? Jayan Rujian en todas las Sí, películas. le Es tiene a tiros y aún una así máquina de tiene que matar, aguantar. es inmortal, exactamente. Esa es la palabra que mejor le describe. Ya lo veremos, porque le pasa a las de Caín y es la hostia ese tío. Total, que Iko Uwais, pues, o Yoda, sale del ascensor. Que también hay que decirlo, voy a poner un fallo en el ascensor, en la escena del ascensor. Es cierto que Gareth Evans rueda como nadie. El tema del aprovechamiento del espacio y todo eso, las sincronías. Todo lo que es el ejercicio coreográfico es cojonudo. Pero hay veces que el ascensor parece más grande de lo que es. Hay otras Sí. veces que parece más pequeño. O sea, el tema de las medidas no está muy bien. Sí, cuando cambia la cámara delante atrás Exactamente, es más exactamente. grande y se nota. Yo Se también nota, se nota. lo vi, Es sí. bastante descarado. Que también hay que tener en cuenta eso. Con un presupuesto un poquito más elevado, quizás lo podrían haber solventado. Pero, por ponerle un pero, ¿eh? Por ponerle un pero. Sí. Pero bueno, a ver lo que tiene también. Si tú juegas con escenas que no son precisamente fáciles de rodar como estas en un espacio reducido, pues oye, por lo menos lo has intentado y más o menos te ha salido bien. Por poner un pero, ya lo digo, por lo poner un pero. Entonces, pues llega, él sale del ascensor y bueno, empieza a recibir no sé cuántos disparos, ¿no? El otro ya anteriormente, y bueno, ya sale iracundo, ¿no? Sale iracundo y empieza ya a dar hostias a diestro y siniestro a esos dos, ¿no? A ponerles finito de Córdoba, ¿no? Y nada, ya llega, él llega pues a lo que es el picadero, ¿no? Del occidental, este hijo de puta, ¿no? Y donde anteriormente pues había pinchado a la amiga Astrid, ¿no? Que es una chica pues que no ejerce la prostitución, que es pues eso, solamente es modelo de lencería y bailarina, ya está, ya está, ya está. Bueno, pues las sábanas mancilladas estaban, pero no estaba nuestra damisela en apuros, que se la llevan en un coche, debe ser un Mercedes, todo último modelo, con elevanunas eléctrico y negro, el típico coche de mafioso, ¿no? Y se la llevan, pues, debe ser el puerto, ¿no? Se la llevan al puerto. Se le ve a lo que es el coche y luego una furgoneta detrás, ¿no? Que es, digamos, que donde irán todos sus secuaces, ¿no? Que para ser un hombre de negocios y preocuparse tanto de la mercancía, el tío se la suda, porque tiene allí a una tiesa ya, a la otra, a la desvirga, bueno, total, ¿no? ¿Qué pasa? Tengo un contenedor lleno, Yo creo que ¿no? es como Torbe. Tiene que hacer la primera entrevista, se las tiene que follar. Y luego ya, pues eso ya se aplica, ¿no? Sí, fichada, firmada, ¿no? Y no, no hay, vamos a decir luego más adelante cómo las tiene, en qué condiciones inhumanas las tiene. Porque me da igual, tú mismo lo has dicho. O sea, es un hombre de negocios, es más que un empresario. La primera ley del empresario es que tu producto, antes de que salga a la venta, esté bien cuidado para que mantenga su valor en el mercado. Bueno, pues las tiene, pues ya lo veremos, ya lo veremos. Bueno, total, que esa escena, por cierto, la que acabas de hacer mención hace escasos segundos, esta escena me encanta porque la tía se está viendo cómo ha mancillado su honor, su virginidad, ¿no? Y se está viendo reflejada en qué también puede llegar a convertirse, ¿no? Que la vida son 4 días y el camino que le espera va a ser muy jodido y muy duro y su camino yo creo va a ser muy corto también. Entonces, me encanta también esa escena, me encantó. Y bueno, ya llegamos lo que es el final, ¿no? La llegada, pues la que llevan, pues la llevan en el coche, ¿no? En el coche negro y tal. Y luego la furgoneta detrás, que me imagino que la furgoneta es donde irán pues, todos sus secuaces, ¿no? Todos sus secuaces, porque las chiquillas, las chavalas, que están en el contenedor ese gigante, ¿no? Ya estaban ahí con anterioridad. Entonces ya ellos se abren la puerta y ya la meten, ¿no? Bueno, pues total, que la llevan lo que. Me imagino que debe ser el puerto, no de Yakarta. La llevan al puerto de Yakarta y bueno, pues salen los dos occidentales, abren la puerta de un contenedor, donde la esperan pues como 20 o 30 chavalas, ¿no? Que también pues va a ejercer la trata de blancas con ellas y pues la meten ahí como un cacho de carne, venga, para adentro y tal, a tomar por culo, ¿no? Y no sin antes, pues nuestro protagonista pues se pone detrás del. Ahí se sube a la furgoneta, ¿no? Al convoy, ¿no? Se sube a la furgoneta y puede llegar a donde están ellos, ¿no? Y ahí pues que ve el percal, ¿no? Se parapeta en un contenedor gigante y está La viendo. pregunta es cómo sabe que ya han llegado, porque cuando él se baja de la furgoneta, Es otro horror. siguen todos en marcha. Y digo, hala, como ahora sigan Ese es otro. recto y se vayan a otro muelle a Esto es tomar otro por error y también culo. me di cuenta, digo yo. Bueno, y este tío, o es Flash El o qué sentido es. arácnido se lo dijo, sí. Que no, sí. Bueno, total, que llegan ahí al puerto, ¿no? Donde hay un mogollón de contenedores, ¿no? Y él, pues, desde la lejanía está viendo parapetado en un contenedor cómo están, pues eso. Ahí, pues, como una manada de hijos de puta, ¿no? Que están rodeando al tal y, bueno, están hablando ahí de lo que van a hacer y tal. Y hay que va, pues, el Cid campeador, ¿no? En busca de sangre, ¿no? Y venganza, ¿no? A rescatar a su damisela en apuros, ¿no? Ahí que sale, ¿no? Y ya le dice el hermano, no, no, no. No vayamos nosotros primero. Veamos de qué pasta está hecho, ¿no? Mandemos a nuestros esbirros que vayan a por él, ¿no? Y ahí que van como unos 20 o 30 hijos de puta a darle una paliza gitana. Y pues otra escena cojonuda. El que hay pues partes en lo que es el suelo, otras partes ya tiene que subir a un contenedor. Hay una patada ahí desde un contenedor le manda una patada que le manda al otro a chocar justamente contra el contenedor que estaba contiguo al otro contenedor y se pega una hostia. Sí, tremenda. Que se abre la cabeza, unas cosas que. Pero bueno, cojonudo, o sea, cojonudo. Sí, rompe huesos aquí, Sí. tobillos, uno de cara contra un contenedor también, A ver, brutal. yo también entiendo, desde mi punto de vista, que la jugada de Gareth Evans es muy inteligente, ¿no? O sea, ha hecho un scouting, ¿vale? Lo que no ha hecho, pues lo que no suelen hacer algún director deportivo de algún club, ¿no? Ha hecho un scouting por Indonesia, ¿no? Y por, pues, me imagino que por Yakarta, la capital, ¿no? Mirando a ver que un tío, o sea, un actor fetiche que sea capaz de hacer todos esos movimientos y tal, y claro, como te debe cobrar, pues lo mismo que un bocadillo de chope, pues ya le tienes ahí vamos, para la época de retirarse, o sea, le tienes ahí como fichaje estelar y para muchos años, ¿no? Entonces ha sido muy inteligente el galés en este caso. Luego le preguntaré más adelante a Peter a ver cómo es eso de su amor por este tipo de cine, a Gareth Evans, porque yo la verdad que tampoco me he documentado mucho para hacer este podcast, lo único pues viendo las películas y tal. Me gusta No, yo sí saber cómo que. un día el tío se despertó, un día llegó este tío y dijo, quiero hacer películas de artes marciales, ya está, o porque No sé, soy yo que he fan visto o los de manera extras que tengo. autodidacta o cómo. O bueno, Aquí dilo, que la cosa. tengo el DVD de Ray de los extras y en varias entrevistas que le hacen, sí explica un poco su amor por este tipo de cine y cómo quiso llegar a hacer estas películas. Y por qué se movió a Indonesia, que actualmente está viviendo ahí el Me tío. imagino que preparación poca, me imagino que lo habrás hecho, o sea, se habrá instruido de manera autodidacta viendo películas de todo tipo, de todo este género, y gracias a eso, pues, ha sido capaz de filmar este tipo de escenas, ¿no? Me imagino, ¿no? Pues sí, No además ha dice ido que se a. inspiró sobre todo en películas de Jackie Chan y de Jet Li. Exacto. Luego también películas de John Woo, como en Hardboiled o The Killer. Muy bien. Es un Bueno, es. peliculón. Con esas influencias no te equivocas nunca. O Exacto. sea. Exactamente. Bueno, total, que básicamente les pone finitos de Córdoba a todo el mundo, a todos esos hijos de puta. Y ahí que va a enfrentarse contra los dos. Y es el mundo al revés, ¿no? Porque es si en la pelea final de Raid 1, ¿no? Tenemos a dos contra uno, a dos buenos contra uno malo, ahora tenemos a dos malos contra uno bueno. O sea, hay muchísimos paralelismos en todas las películas de este director, a todos los niveles, las relaciones de Oye, hermano. que aquí sabe pelear todo Dios, Sí, no, aquí también. todo el mundo. Aquí una cosa. Menos Johnny que. Sí, Johnny, que ya lo veremos yendo con bastón, ¿no? Y poniendo muecas en la última película que vamos a hablar aquí en este podcast. Ya lo veremos, ya lo veremos. Total, que. Oh, yo, para mí fue un descubrimiento de la hostia ver cómo el tío grande pegaba unas patadas que. Ojito, ¿eh? Que Ojito, parece, sí. sí, Sabe parece que se había moverse el tío. tomado speed, cantidades industriales, una cosa, y bro, bro. ¡Qué máquina de matar! ¡Madre mía! Y bueno, pues ahí ya otra vez se repite lo que hemos hablado anteriormente. Elementos que forman parte del atrecho del escenario, ¿no? Que los utilizan para ejecutar, ¿no? Para matar, ¿no? Y está muy bien, esto está muy bien. Y luego ves que en todo momento el tío tampoco quiere matar o tiene necesidad de matar. Lo único que hace es esquivar, bueno, a ver si aplica golpes mortales. Pero no de manera generalizada. O sea, él lo que hace es evitar los golpes, ¿no? Que le van llegando, ¿no? Y él, al fin y al cabo, él matar a los dos, a uno, el primero, el grande, muere por accidente, aplastado por la La barra puerta de hierro, metálica. ¿no? No, no, por la puerta Ah, no, por metálica, la puerta. Sí, que pero al empuja la barra de. aplastarse, Eso, exactamente. exactamente, que Sí. empuja la barra metálica y se la clava, le empala, ¿no? Entonces. Su arma contra él mismo, ¿no? O sea, está muy bien, ¿no? Y luego el otro, pues, infundido por la ira, ¿no? Y quiere la sed de venganza, ¿no? Pues busca, pues, vengar a su hermano, que yo no me acuerdo, ¿es su hermano? ¿O es un socio? ¿O es un amigo de su vida? Porque eso no. No sé si se llega a Yo creo que decir, es su pero hermano. sí, se sobreentiende, yo creo también que son hermanos. Y de ahí el paralelismo también entre él y su propio hermano, ¿no? Sí. Bueno, total, que él, pues infundido por el odio, pues lo que hace es que quieres vengar la muerte de su hermano, ¿no? Que muere un poco de manera un poco gitana, pero está bien, está bien. Tú fuiste el primero que cogió la barra para meterme de hostias, pues mira, pues al final has muerto de lo que has muerto. Otra vez, es que voy a sonar muy repetitivo, pero es así, utilización de elementos del entorno. O sea, la utilización de una cosa que dices, bueno, en primer, así de primeras puede sonar que no lo puedes llegar a utilizar para matar a nadie, como es una puerta de un contenedor, pues lo utilizas, claro que lo utilizas, y lo utilizas de puta madre. No solamente para matar, sino para cubrirte de los golpes. Como defensa varias veces antes, sí. Exactamente, exactamente. Otra vez, paralelismo se volverá a repetir en The Raid 2, con la escena de del refrigerador, bueno, del frigorífico. También. Que también hay un frigorífico también en The Raid 1, que ya hablaremos de The Raid 1. Bueno, pues al final, pues le deja ahí medio muerto también al hermano, que debe ser el hermano mayor, aunque es el más pequeñito de tamaño, y le deja ahí en el suelo y su gran error. Su gran error, dejarle vivo, ¿no? Vivito y coleando, porque luego se va a rescatar a las pobres damiselas, ¿no? Abre la puerta del contenedor donde estaban todas las chavalas, ¿no? Pero no antes, que se me ha olvidado decirlo, cuando está infundido por la ira, el hermano mayor que le está cogiendo y le está estrangulando, lo que le da fuerzas y el poder de surgir es que él escucha con su super oído. Su Sí. super. Hemos dicho que este tío tiene habilidades, el poder arácnido, el sentido arácnido, ¿no? Y también tiene un oído que ríete tú del de Superman. O sea, puede escuchar a una distancia de la hostia con una puerta, de un contenedor metálico, entre medias. Y ella dice, desde la lejanía, dice: ¡Socorro! ¡Socorro! Suspira, socorro, mientras las demás gallinas chillan. Sí. Y entonces él, pues ya. Y fundido ya por su amor hacia Astrid, pues ya pues se libera, ¿no?, de estrangulamiento, y entonces ya le da pues la paliza gitana. Luego ya es cuando abre la puerta, se dan ahí pues eso, ay, ay, no sé qué y tal, y es cuando llega el otro, de manera traicionera por detrás. Por cierto, ninguna le da las gracias. ¡Nada, guíala! Gracias, señorita. De nada, señorita, ¿no? No, no, salen todas allí. Oh. Educación poca. Poca, poca. No sé dónde van tampoco, en camisón a esas horas de la noche, en mitad del puerto, sin saber si es policía, a lo mejor, el muchacho. Y no, no, venga, os dejamos solos. Hasta luego. Seguir vosotros, estoy viendo agua, ¿eh? Estoy viendo Y agua. la niña Astrid se queda allí media puñetera hora, de rodillas en el contenedor. Ay, ay, mi vida, ay, qué mal lo he pasado, ay. Astrid, no es para tanto, no es para tanto. Y el muchacho, han estado a punto de matarlo unas 25 veces desde que te conoce. Ha revuelto cielo y tierra para encontrarte, como Drácula, ¿eh? Ha recorrido océanos de tiempo. Y tú te quedas ahí, ay, ay, pobrecita de mí. Y de repente, ay, cuidado, cuidado, claro. Manda huevos. Ya lo veíamos todos venir, ya lo veíamos todos venir. Y ya, tal como se gira, ya dices, la ha empalado. La ha empalado mal, mala cosa aquí, ¿no? Que sí, que le mete, que se revuelve, le mete. No, no recuerdo ahora cómo se lo carga. No, ya cuando está ya Él saliendo. está empalado, pero no recuerdo qué No, le hace yo sí me exactamente al. acuerdo, yo sí me acuerdo. Él está saliendo, ¿vale? Se está dando la vuelta, justamente ese momento. Se iba a dar la vuelta. Va diciendo, vámonos, vámonos, Astrid, vámonos. Y ella ya ve que ya se está acercando el otro para ya empalarle, ¿no? Sí, eso sí, Y eso. entonces cuando dice, ¡no! Y tal. Y es demasiado tarde, se gira. ¡Oh! Ya, pues eso. Sí, pero ¿qué le hace al? Le da una patada, pega una Le da una patada patada. en la cara. No, no, no, no llega a ser en la cara. Ah, le parte el Le cuello, es parte el verdad. cuello con una patada. Es verdad. Joder, voy a ser repetitivo, pero otra vez se repite otra escena que veremos en The Raid 2. Sabéis de quién hablo, ¿no? ¿De qué escena, no? El momento bate de béisbol. Vale. Ah, vale, Que sí. también le parte el cuello con una patada. Bueno, pues eso. Otra vez se repite y él, hijo de puta, en los últimos momentos antes de la muerte se está riendo porque ha conseguido acabar en este caso, con Yuda. O sea, me voy a la muerte, estoy jodido, me voy a morir, pero por lo menos te voy a llevar conmigo. Y nada, pues eso. Y al final, pues él se queda, el otro se muere, el occidental se muere, y la Astrid, que por una vez y sin que sirva de precedente, demuestra un poquito de empatía hacia otra persona y ya pues le recoja así, no, ayuda, tienes que venir conmigo, no regresar al pueblo conmigo, no. Tienes que irte, Astri. Hay personas buenas en el mundo. Mi familia es buena, te acogerá. Oh, dales esto, dale. Bueno, les da un colgante. Medallón ese, sí. Que le había dado su madre para que se acordara de él y tal. Y todo eso, ¿no? Y ahí, pues eso. Oh, y bueno, le pega unas hostias en el suelo, le va levantando la Astri en plan. ¡Oh, vive! ¡Vive! ¡Vive! A ver, que se está muriendo, joder. Hay que decir que se muere bien. Normalmente los orientales se suelen morir bastante mal. Mucha mejor interpretación que la mostrada por Marion Cotillard de Dark Knight Rise. Bueno. Muy buena, muy buena. Además, déjalo como los ojos en blanco, pero entre cerrados y además se gira perfectamente muy bien. Y luego lo vas notando. Es una cosa que me encanta este actor, cómo va. No, a ver, no vamos a decir que Iko Uwais es un actor de la hostia. No, no vamos a llegar a estos niveles. Pero su trabajo con el guión que le dan lo hace bien. Lo hace de manera correcta. Bastante bien, sí. Bastante bien. Y yo también le he visto una evolución con respecto a pues, sus películas, ¿no? Va evolucionando. Y en realidad, incluso, ¿qué coño? En The Raid 2 le he visto maneras de actor con talento. Con talento en determinados momentos, ¿no? Actor de drama en determinados momentos. Sí, sí, sí, yo también. Que ya comentaremos. Pues nada, y así, y bueno, termina la película pues con una escena de ella recogiendo un tomate en el, bueno, en el poblado del chavalín este, ¿no? Ella es la hostia, o sea, hace 4 meses no tenía casa, no tenía familia y ahora tiene un huerto de puta madre, una casa de puta madre, una familia que la quiere, o sea, le ha tocado la lotería ella, pero no sabe. Yo entiendo. A ver, no sé, llamarme mal pensado igual, pero entiendo que el hermano se la está beneficiando. Sí, yo también lo entiendo. O sea, lo mismo le da 8 que 80, que bueno, que aquí quién me mantiene, ¿no? Los tomates. A ver, eso es una cosa que tampoco me ha gustado porque no todas las chicas, o sea, más actualmente, ¿no? Las chicas son igual de independientes que los chicos o más, ¿no? O más. Exactamente. Y me parece una bastante machista, ¿no? Aunque yo, claro, yo no sé cómo, qué tipo de vida hay en el mundo oriental en ese sentido, ¿no? De la mujer, el hombre, quizá es más, en ese sentido más retrógrado, ¿no? Más, ¿sigue siendo más machista o ha evolucionado? En Japón y en China no sé, pero en esos países. Ni idea, no sé cómo está la cosa en Indonesia, la verdad. Yo en realidad casi que tampoco. No sabe, pero ¿no? Sí que es verdad que como que la película es eso, Astrid queda ahí como, bueno, como la intrascendente y todo se centra en eso, en ese niño, ¿no? Que ahora va a tener esa oportunidad y esa escena final con la madre, sí, que lo voy a dejarse. Me encantó también, ¿eh? Sí, muy bueno. Y ve el fantasma de su hijo ahí, muy oriental también, muy de anime, de con la bandolera allí y tal. Siendo la más sencilla, yo creo que ese final es el que de las tres, lo que más me ha tocado la patata, porque sí. Las otras momentos patata, patata no hay. Hay medio y ya está, ¿no? No, pero yo la otra. A ver, yo esta película la resumo con una montaña rusa de sensaciones. Hay momentos que quizás no me llaman mucho, ¿vale? O sea, al principio de la película tampoco está bien, pues por lo típico, ¿no? Sí, lo que hay que hacer siempre es presentarnos al personaje, dónde está el personaje y a dónde va a ir ese personaje, ¿no? Cómo va a ir evolucionando, ¿no? Quizá la parte más interesante pues es el último tercio de la película, que es donde sube para arriba, ¿no? Y no baja pues hasta el final, con un momento pues que, como dices tú, bien dices, te toca la patata y está muy bien. Pero es que en The Raid y The Raid 2 pues es todo. Es todo un no para, es todo una línea continua que no para. Sí, sí. Con momentos puntuales en The Raid 1, pero es que en The Raid 2, en un mini momento puntual, que es el principio. ¿Sabes? Y, joder, es encomiable que un tío mantenga, que también escribe, dirige y edita, ese nivel de tensión en todas sus películas, en las dos películas que me refiero, ¿eh? Es increíble. No, y en intensidad incluso está siendo la primera, lo que has dicho tú. Tiene momentos. El último tercio son 40 minutos. Terrún a tope. A tope. Esta película, y ahora entramos a las valoraciones de notas y todo eso, esta película, pues a mí no se me caen los anillos si le digo que le pongo un 6,5, 7, casi, ¿eh? 6,5. Sí, sí, es una película que, contando el presupuesto que tiene, la historia que, vamos a repetirnos, es una historia sencilluca, pues como viene siendo el denominador común en toda la filmografía de este director, pero no siempre lo sencillo tiene que ser malo. O sea, si tú sabes contar una historia, por muy sencilla que sea, de manera acertada, tiene muchísimo más valor que mil pajas mentales, que mil directores que hay pululando por el mundo que no valen ni para tomar por culo, que no le pueden ni limpiar las botas a este tío. Es que mira, incluso poniendo ejemplos de películas que solemos hablar bien, vamos a hacer la comparación rápida. Tienes Los Mercenarios 2, que tienes un tío como Jean-Claude Van Damme, tienes a los mostrencos de que estos dices, bueno, a ver, en artes marciales no, pero en presencia física tela, ¿no? Tienes a Jet Li. Totalmente desaprovechado. Exactamente, uno de los mayores especialistas. Y acabas la película con una pelea rumanoide. De mierda. Y mira, y yo no voy a ser, para que nadie diga no, porque Miguel, tú estás dando mucho el cante con Expendables 3. Yo soy muy fan de todo eso y me veo otras películas. Porque tú puedes decir, vale, la pelea final de esta está muy desaprovechada. Pero bueno, por lo menos te dan lo que ofrecen. No es una cosa, no es un canto al viento, ni hay pajas mentales. Sí, por eso he dicho, para que vea la gente que incluso comparándola con algo de lo que hablamos bien en general. Exactamente. Claro. Exactamente. Y bueno, lo que digo, si queréis entrar con las valoraciones, aunque Peter, creo que te vi por ahí, que además, cuando dices que está muy desaprovechado, le pusiste un 5 así a Expendables y tienes toda la razón del mundo. O sea, a la primera sí. La primera, sí. Solo porque está muy desaprovechado, sino porque la peli en general me pareció un poco tontería. Luego la segunda ya... La 2 mejora, yo creo que la 2 mejora. Me gustó muchísimo más, pero lo de Jet Li, yo que soy muy fan de él, aparece un poco al principio y luego... Se va por ahí y no vuelve a aparecer. Sí. Bueno, yo ya he dado mi puntuación. Un tío que lucha de puta madre. Claro. Es como tener a un tío de un talento de la hostia y tenerlo limitado. Es que no me jode cuando tienes tanto talento y no lo aprovechas. Tienes unos ingredientes de puta madre y luego al final el plato pues no sabe tan bien como debería, ¿no? Bueno, llegados a este momento, empieza el turno de las valoraciones. Yo he dado mi nota. Peter, el invitado, colaborador, sí. Empieza. ¿Nota le pondrías? Yo le pongo un 7. 7, ¿no? Y Marquitos, pues estoy como los dos, estoy entre el 6,5 y el 7. Como valoración de cara a un espectro de oyentes amplio, os digo un 6,5. Como valoración de cara a un oyente más con un gusto más por este tipo de cine, me pongo hacia el 7 también, como Peter. Vale. Así que nada. Yo creo que ahí andamos los tres. Sí, es cuestión de medio punto. También pensando eso, en qué tipo de espectador se la va a ver. Hay que decir que antes íbamos a hacer un programa diferente, luego cambiamos, íbamos a hablar solamente de Raid 1 y de Raid 2, pero al final, yo no sé cómo fue la cosa, quién lo dijo, creo que lo dijiste tú, Marcos. Vamos, hay que ver Merandao, que también es del director este. Yo me puse a verla y bueno, he tenido problemas con internet y tal. Y luego ya, bueno, me la puse, pues, primer tercio y tal, hasta que se me fue el internet a tomar por culo y dije, bueno, me estaba gustando, pero no me estaba, pues, más, ¿no? Como el último tercio, ¿no? Y bueno, ayer cuando la terminé, y eso que empecé a las 4:30 y terminé a las 6:00 a.m, dije, oh, pues, joder, pues, me ha gustado. Era, ya estaba el sol ya, radiante ya, y digo, pues, me voy para la cama. Sí. Pues nada, ahí queda. Sacaste a Miguel 3 de allí de debajo de la cama, ¿no? El tercer clon, el ¿no? Clon, y te ¿no? pusiste tú en hibernación allí y lo dejaste allí. Se puso Michael Keaton en el ordenador. Pues vale, vamos con The Raid 1 y 2. Supongo que las haremos en ristra porque van directamente una detrás de la otra. Se pueden empalmar perfectamente. Igual, perdonarnos si igual tenemos alguna dificultad más para llevar el hilo argumental o el hilo de las escenas en orden. Porque ya, como os ha dicho Miguel, Merantau la acabo de ver allá a las 6 de la mañana, yo ayer por la noche. Pero bueno, vamos a intentar llevarlo, hacer una visión general, un recorrido por la película y hablar de las mejores escenas. Yo creo que en este sentido, igual Peter nos puede echar aquí un cable, conduciéndonos por ese hilo argumental y ya vamos entrando y participando todos, si os parece. Maravilloso. Pues bueno, si quieres, introduzco mínimamente el argumento y ya a partir de ahí me retomas. The Raid 1, si no recuerdo mal, comienza. Bueno, creo que hay una escena antes de esa carta, ¿no? O esa conversación de Iko Uwais, o Rama, es aquí, diciendo lo traeré de vuelta, tal. No sabes todavía a quién se refiere, pero bueno, tratándose de quién se trata y no es muy difícil de imaginar, creo que hay una foto incluso por ahí, ya ves por dónde van los tiros. Y bueno, comienza con este escuadrón, ¿no? Este escuadrón SWAT de la policía de Indonesia, en ese furgón, yendo pues a una misión aparentemente suicida, una redada en un edificio controlado por un capo de la droga, si no me equivoco. Sí, el Tama, se llama Tama. Exactamente, el tal Tama y bueno, el sargento chusquero allí dando una arenga bastante lamentable. Sí, está lo que es el sargento y el teniente. Ahí hay dos. Creo que es el teniente, el que es así con el pelo blanco, que es el teniente Guayu. Sí, pero Pierre, ese sale después, cuando llega bajando el furgón. Vale, ese es el alto, ¿no? Al que os referís, ¿no? El alto, sí, el tal Yaka. Lo dicen al teniente, me has traído aquí un puñado de niños. No tienes. Exactamente. Sí, porque hay que decirlo también que es importante que muchos de los que van es prácticamente salidos de la academia. O sea, es novatos, que no tienen novatos, exactamente. Eso es importante. Sí. Imaginaos, o sea, poneros la tesitura de una primera misión de ese calibre, ¿no? Hostia, os haríais, lo haríais con los pantalones, vamos. Y en esas estamos, o sea, tienen que asaltar un edificio, ¿no? De muchísimas plantas, ¿no? Y que además ese edificio está, controlado por este capo de la mafia de la droga, ¿no? Y en el cual sus residentes, pues, están contratados por este capo, y ahí, pues, viven sus familias, tal, igual. Y más que nada, pues, ¿para qué voy a tener seguridad privada cuando mis propios residentes, mis propios inquilinos, ya me hacen el favor de proteger el edificio, ¿no? Así y eso es. Pues está realmente bien. Que mucho de las, que ya lo diremos, pero bueno, bebe muchísimo, ¿no? Esa idea, ¿no? El argumento, ¿no? De la película Dredd, que es al año posterior salió. En cine es otra película que creemos, por lo menos de este podcast, que está bastante, bastante infravalorada, luego que no fue tratada como es debido, ¿no? En la taquilla. Y nuestros sueños y anhelos es que haya pues una segunda parte. Sobre todo, pues yo creo que Sergio, nuestro amigo y oyente, pues me imagino que estará pues feliz, ¿no? Si se completa, ¿no? En esa segunda parte. Bueno, no os corto más, sigue, por favor, que no sé dónde lo he dejado. Después de eso, de que lleguen al edificio con el teniente de este mayor y estén aquí con las órdenes de entrar, luego vemos al capo este, al Tama, que tiene ahí a cuatro prisioneros. Está también junto con otro de los antagonistas, el Mad Dog. Que ya lo habéis visto en la primera película, en Merantau. Sí, y el otro actor que también está en Merantau, que es el que hace de hermano de Iko en Merantau. Exacto. Hace también como de ayudante. Están ahí los tres. Entonces el Tama pues tiene ya cuatro prisioneros y pues uno a uno se los va cargando ahí sin compasión, un tiro en la cabeza, hasta que cuando va a matar al último pues ve que se queda sin balas y le dice así con una voz así dulcecita, guárdame esto, ahora vuelvo. Abre el cajón, coge el martillo. Yo a ver la segunda porque también hay una, es que joder, es que la verdad que hay escenas muy parecidas también, que se va cargando a varios en ristra el amigo, y sí, yo pensaba a ver si va a pasar como la primera, que al final tardó un huevo, y así fue, tardó un huevo en cargárselo. Sí. Y bueno, ahí está pues el vuelve a estar el MacDog, el hermano, que ya veremos que es el hermano, ¿no? Que también, sí, aunque en este caso aparece pues con un corte de pelo diferente, porque en la primera película, en Merantau, en ahí greñas, y aquí pues el corte de pelo corto y bueno, pues con una barbuca, ¿no? Una barbuca y una barba de dos o tres días. De guaperas chinesco. Sí. De metro sexual. Y nada, y que es como el cerebro un poco, ¿no? Del... Sí. de los secuaces, por así decirlo. McDog no puede ser un nombre más definitorio, o sea, perro loco, ¿no? Pues exacto, el otro es el cerebro y McDog es el músculo, es el brazo ejecutor, ¿no? Que no te lo crees cuando lo ves, que vaya a ser el músculo, pero no, tela. No, porque es tan poca cosa, es tan una mierdecilla, y luego pues ya veremos lo que pasa. Y bueno, vale, Peter, sí. Bueno, luego después de esto pues seguimos aquí con el escuadrón, están ahí planeando el asalto, dicen que unos vayan por un lado, otros por otro, se encuentran ahí a la lejanía un empanado. Se supone que está haciendo guardia, pero está viendo la tele y leyendo una revista, creo recordar. Hasta que uno de los escuadrones que se fue hacia el otro lado, pues le cogen aquí del cuello por detrás y lo inmovilizan. Uh-huh. Y se va moviendo hacia adelante hasta que ven a un residente que está entrando en el edificio. Uh-huh. Le cogen aquí por detrás y dicen, no muevas ni un músculo. Y pues y el señor este que va a entrar pues le dice que tiene prisa y tiene que traer medicina para su mujer. Y pues nada, el que le coge pues aquí tiene un pronto, le potra contra la pared, no sé si le llega a pegar. Yo creo que es hasta que el Ico le dice ya basta. Y pues bueno, entra en un acuerdo en que el Ico este que se pegue a su culo como si fuera pegamento para protegerle. Uh-huh. Y siguen ahí con el asalto. Uh-huh. Entran por una de las puertas y van entrando por los pasillos. Aún no se dan cuenta los residentes de que están ahí. En una de las habitaciones pues hay un tío durmiendo y le atan las manos, le pegan a la silla y dicen despejado, y van subiendo así hasta el piso 1, hasta el 2, hasta el 3. Ellos entran ya teniendo claro el concepto, sí, este de que los residentes no son, digamos, harina. Sí, o sea, son Jackie Chanes. Sí. Aquí todavía están en munión, ¿no? Por así decir, está todo el escuadrón ahí. Sí, en... sí. Están intentando entrar sigilosamente y sin armar mucho escándalo. Sí, a los Solid Snake. Sí. Y es cuando pues encuentran al chico este. Al chavalín, sí. Eso es lo que desata todo. Sí. Que es más, que creo que es el hermano pequeño de Merantau, pero no me hagáis mucho caso. Pero creo que haciendo el gitano otra vez, ¿no? ¡Arma que viene! Sí. O sea, que cuando hacen pues una pequeña cagada, los SWATs empiezan ahí apuntando al chaval, hasta que uno dice, dice al chaval, tranquilo, no te muevas. Hasta que el chaval, pues obviamente, se va a ir por la puerta asustado y dice, policía, que vienen. Es cuando vemos que el viejo, pues, se le cruzan los cables y le pega un tiro allá a bocajarro a través de la puerta. Uh-huh. Y ya, pues, ya se ha desatado todo, ya se ha dado cuenta de que están ahí. Uh-huh. Otro de los vigilantes que está en el piso de arriba, que ha visto morir al niño, pues ya pulsa la alarma. Y ya todo el edificio se da cuenta de que están ahí y se espera lo peor. Estamos hablando de 20 minutos. O sea, hubo 20 minutos nada más de descanso que tiene esta película y a partir de ahí... Así pues es. Se inicia la carnicería, básicamente. El infierno en la tierra. Sí, sí. Pues nada, y sigue porque todavía sí, no estoy... Es que... todavía no estoy yo centrado. Bueno, después vemos que uno de los soldados pues mira ahí el sonido de la alarma, y mira ahí la alarma, ahí como con miedo diciendo, mierda, nos han pillado. Y luego vamos a Tama, que se ha dado cuenta de que ya tienen visita. Uh-huh. Les dice a estos dos caratrapos, dice, mirad a ver qué pasa y encargaos de todo. Yo voy a hacer una llamada, dice, voy a llamar a los vecinos. Llama ahí y dice, tenemos visita, ya sabéis lo que hay que hacer. Uh-huh. Y ahí es cuando creo que entran, vemos cómo entran desde el jardín dos francotiradores. Sí. Debe ser a los tíos que han llamado. Sí. Entran aquí, se ponen en uno de los pisos de enfrente. Uh-huh. Se asoman ahí por las ventanillas y pues a los de la furgoneta también. Sí, a los que se quedaron ahí en la furgoneta y fuera de la furgoneta, pues se los cargan. Es verdad. Sí, lo masacran ahí, cierto. Sí, más uno de los francotiradores, al cargárselo, a su compañero le dice, déjale que grite. Entonces, a los que están ahí haciendo el asalto en otro edificio, pues escuchan los gritos, que asoman por la ventana y pues ven ahí como al asomarse por la ventana le llueve un disparo en toda la cabeza. Y ahí es cuando los que están en la furgoneta vienen otros tres ahí con unas AK-47 y la masacran ahí entera. Y los que estaban fuera, pues ya los han liquidado de la manera más sencilla posible. Y los de centro ahí están ahí atrapados en uno de los pisos, que el Tama, creo que sí, creo que lo hace él, pues da un comunicado. Están diciendo, ya habéis comprobado que tenemos visita. No son bienvenidos. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ah, sí. Y salen Y todos, ¿no? Salen todos de sus casas con no, lo pero también visto. él corta las luces. Ah, sí, Y es cuando también. vemos una secuencia que a mí me gusta mucho. Vemos los delincuentes ahí con las armas, aquí de fondo. Vemos que no se ve un carajo. Hasta que uno de los SWATs pues va a entrar por la puerta con su shotgun preparada. No sé qué pasa, que se le dispara sin querer, se le ve ahí en cámara lenta el fogonazo. Entonces ahí es cuando los residentes pues ven ahí en ese momento de luminosidad todos ahí escondidos y se lían ahí a tiros ahí abajo. Hay que Y decir que se también el cargan. sargento Yaka No hace una después mierda, ¿eh? no hace nada, pero bueno, se da cuenta de que el departamento de policía no había ordenado ese asalto al edificio y que Sí, solo ahí es sabía el verdad. teniente corrupto hijo de puta. Sabía de la operación. ¿Es tan pronto que se da cuenta? Sí, Sí. es después de todo eso. Después de eso. Es Entonces. al final que, bueno, ya llegaremos al final, que le dice ahí un nombre, que luego también le veremos en The Raid 2, que es el de Sí, Reza. Reza, sí. Reza, sí. Yo creo que aquí enseguida ya prácticamente nos quedamos con cuatro, ¿no? Por Sí, así con decirlo. cuatro. Que serían el. Se parapetan en una habitación y hace la 314. Bueno, están ahí intentando entrar a la habitación y ¿qué hacen? Pues poner una. Bueno, van pasando de habitaciones a habitaciones porque lo que hacen es con. Como claro, las. La edificación en esos países es una puta mierda y los edificios están hechos de maderas roídas, totalmente hechas una mierda, y lo que hacen es pasar de edificio en edificio hacen un círculo en el suelo y van pasando de edificio en edificio. No sé si se acuerdas de alguna escena en particular en ese sentido, que están como todos puestos, ¿no? Y coge con el arma, Con el con hacha el hacha también, exactamente. a romper Empieza el a suelo, romper sí. el suelo y pasar a otro edificio porque van a saltar esa habitación. Y luego también Así es. ahí creo que es el momento refrigerador, ¿no? Sí. Que pone Sí, una están ahí poniendo bombona. topes en las puertas para que no puedan pasar, hasta Exactamente. que a Lico pues se le ocurre la brillante idea Sí. de meter a una bombona adentro y le Sí, dice sí. al otro, cuando te diga ya, lo giras, mete una granada adentro y la explota hacia el otro lado. Sí, y bueno, que se carga a todos los que estaban ahí intentando entrar a la Sí. habitación y a. Prácticamente no, a todos los policías menos a uno y menos a uno de sus compañeros y él, que sobrevive. Sí, Que lo andas. el violento de la entrada creo que era, Sí, ¿no? Que exactamente. sobrevive, Sí, sí, sí. que queda herido Sí, ahí. sí, sí, sí. Sí. Sí, que se llama Bogo. Estoy mirando aquí ahora. Bogo, el tal Bogo. Mira, dice. Bueno, el sargento Jaka, el teniente de Wayuu, Rama, Bogo y Dagu. Quedan los últimos que quedan. Los agentes se dividen en dos grupos, Rama y Bogo, que se dirigen al séptimo piso, mientras que los otros dos se van al quinto. Dice, Rama y Bogo logran llegar al apartamento del inquilino que llevaba medicinas a Sí, su esposa y el de se escapan ahí. Bejamante. Esa te la dejo ahí cortita del pie, porque es una ahí se da lugar a una escena que a mí por lo menos me pone muy cachondo, que es el compartimiento ese secreto. Esa Sí. escena es la hostia, esa escena es la hostia. Sí. Luego tenemos antes una escena que también es bastante importante, ¿eh? Que luego se verá por qué, que es cuando el hermano, que se supone que es el hermano de Ico, pues están ahí en el ascensor Sí. con otros dos que están ahí bajando para pues, controlar el meollo. Vemos que de repente coge aquí un cuchillo y se carga a sus dos acompañantes. Es verdad, es verdad. Exacto. Y decimos, ¿por qué? Algo pasa, algo pasa. Ya lo unes ya con la primera escena de la película y dije, ya empiezas a decir, vamos atando cabos, ¿no? Y ahí sí ya me di cuenta de que algo ya no. Que ese no era trigo limpio. Bueno, es trigo limpio, pero no era trigo limpio con lo de la organización. Exactamente. Que no es trigo sucio en este caso. Exactamente. Que el trigo y la harina estamos teniendo mucho lío. Yo ahí por un momento llegué a pensar que incluso podía ser un. Como luego pasa en la 2, podía ser un infiltrado. Sí, totalmente. Policía y que él no supiera nada siquiera, pero no sé, si lo es, no se deja claro en ningún momento. Sí. No, sí, se deja claro al final, ¿sí? Cuando tienen una conversación, que están ahí los dos, pero eso es más adelante, sí. Que no, pero que no es policía, que no es policía, que al final... Sí, no, pero vamos a ver, sí, la conversación del final le viene a decir como que bueno, que yo ahora vivo en este mundo, sí, exactamente, que yo lo habría llevado todo esto de otra manera, que no habríamos llegado a todo esto, tal, tal, Pascual. Sí, pero luego le dice, no te tienes por qué preocupar por mí, hasta que el hijo le dice, me preocupo porque eres mi hermano. Exacto, exacto. Sí. Exactamente. Y la, bueno, sí, lo que decíamos, la escena del piso del inquilino. Es la hostia. Lo que no recuerdo, la mujer en principio... La mujer estaba en la cama. La mujer está estaba, en la cama, está con una enfermedad, ¿no? No recuerdo bien qué le pasa. Vale. Sí. Y él, cuando llegan los dos, el que estaba herido y Ico, y es cuando entran y dice, pero ¿qué me has traído? ¿Qué me has traído aquí? Ay, mujer, que necesitan ayuda, que no sé qué, que no sé cuánto. Va, pero como nos pillen, nos van a poner de verano, como nos pillen... Bueno, al final pues le meten en el escondrijo ese que es... Sí, en la pared. Pared de mierda. La doble pared, sí, humana. Y pues... Es cuando llegan los tíos con los machetes. Exactamente. El tío este con los ojos grandes. Sí, sí. Bueno, entra por la puerta y dice, escondes a alguien. No me estarás mintiendo, ¿verdad? Cuando me mientes me pongo de muy mal humor. Y suelo matar gente. Sí, sí, el tío es muy... Muy majo. Yo soy indio. Yo, matar. Y pues, nada, se ponen ahí a tirar todo, a buscar, a ver si pueden encontrar algo hasta esa, que el esa telegrundi de los años 80, esos, ahí a tope, esos jarrones de los chinos por un euro. Y la del atrezo es la hostia, tío. Grande, grande el atrezo. Y bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa luego, Peter? La escena del machete, la gran escena del machete, que yo dije, uff. Se pone aquí a tirar los cuadros diciendo, esto es sospechoso. Se pone ahí a clavar el machete, ahí con saña en la pared. Y vemos ahí que en un plano de cómo están ahí los dos ahí apetrujados, arrimándose ahí al fondo y viendo cómo el machete se va ahí clavando. Iba avanzando así hacia adelante. Hay varios planos. Hay uno cenital desde arriba que lo repite en varias escenas que ya veremos a continuación. Y luego otro que es el primer plano de ellos dos ahí apretujados. Está de puta madre cómo te los va intercalando. Y claro, o sea, era cuestión de... Me das probabilidades. O sea, es imposible que puedas esquivar todos los hachazos que te va metiendo con eso. O sea, alguno te tienes que comer. Y al final, pues, ¿qué pasa? Lo comió ahí en la cara. Mofleti. Sí, sí. Y eso además está muy bien metido porque eso se lo repiten, o sea, lo respetan en la cronología, en la segunda película, y se nota que, bueno, que tiene una cicatriz ahí justamente en ese lado de la cara y está muy bien. Está bien. Y no solamente luego, eso. No sé, luego el machete se ve que no está muy, muy manchado de sangre. Y luego no, pero creo que se da cuenta por eso, ¿no? Creo que se da cuenta por eso. O sea, él en un primer momento saca el arma... No se da cuenta, pero creo que... No, al final no se da cuenta. No se da cuenta, ¿no? No se da cuenta, pasa algo, le llaman o algo así, pasaba. Sí. Sí, que uno de los tíos que le acompañaba empieza a revolver y el tío pues le empieza a pujar diciendo que no tengo nada, coño, dejarme en paz. Y entonces el tío deja el machete clavado y dice, tranquilito. Luego pues empiezan a discutir más hasta que el tío pues ya ve que sí, que es verdad, que no le está mintiendo, que no tiene nada. Coge el machete... Y se va por la puerta. Sí, que el machete estaba cortando la cara del Ico. Sí, sí. Estaba cortando y cuando se le saca el machete, se hace un atajo de la madre que lo parió. Momento Spiderman también. Sí, sí. Y bueno, luego cuando se van, pues todos los tíos estos, pues le sacan ahí del agujero. Y allí es cuando una de las escenas así más durillas, pues le dice Lico al residente, dice, tráeme algo afilado para que le pueda sacar la bala. Entonces le coge ahí como un cuchillo de untar nocilla. Sí, totalmente, la verdad. Dijo, dice, ¿no tienes otra cosa? Busca mejor. Hasta que en bueno, un movimiento de este rápido pues se lo saca y el tío ahí agonizando. A mí esa escena en particular me encanta porque es una cosa de muy, muy karma. O sea, muy karma. Me has tratado como la mierda cuando intentaste tomar el edificio, ¿vale? Pues ahora las vas a pasar putas. Ahora tu compañero te va a quitar la bala con un tar mondocilla. La verdad que se Muy. joda, mira. Sí. Bueno, ¿y qué más? Porque al final no me acuerdo cómo se dan cuenta de que están ahí. Es que no me acuerdo. Esa No, escena. no sé. Luego después están la banda esta del machete, Sí. van avanzando ahí por los pasillos hasta que el líder pues vaya avanzando por el cuarto de baño y va a ir dando golpes ahí en la pared mientras va avanzando y es donde al fondo están escondidos el otro, el teniente y el viejo del pelo gris y otro más. Pero vamos, al final el tío este del machete no se da cuenta de que están ahí, le llaman, no me acuerdo muy bien por qué, y se van hacia atrás. Creo que les llama el hermano, puede ser. No estoy muy seguro. Yo recuerdo que hay una escena que el hermano intercede, que hace algo así, que llamaba a alguien o llamaba a un grupo. Como no, iros hacia no sé dónde y les sacaba de un apuro. No recuerdo si es aquí exactamente o Porque más en este adelante. momento, cuando ya empieza la pelea, ya después de que los descubren, es el momento que yo digo que es la hostia. La escena de que coge a uno por los hombros y le tira. Bueno, le deja caer, ¿no? En una puerta rota. Y vamos, Ah, sí. le degolla con la puerta. Creo que es aquí, ¿no? Ya, cuando. En esta pelea, ¿no? Cuando ya se dan cuenta de que están ahí, ¿no? Creo que es ahí, ¿no? Cuando coge un cuchillo y Sí, empieza creo ahí que sí. a. Sí, Luego sí. el tío empieza ya a pelearse, Sí. en una habitación aquí muy con mucha luminosidad de Sí, discoteca y una sí, sí. música pastillera. Y hay una secuencia de lucha bastante guapa hasta que creo que es cuando el tío se le va la olla y coge a un tío y se tiran los dos por la ventana. Creo que es Sí. ahí. Sí. Y luego ya vendría ya la pelea, creo que ya pasan ya al otro grupito, ¿no? Y es la pelea del sargento Jaca con MacDoc, creo Con recordar. Mad Dog, si no me Esa equivoco. pelea Sí. es la hostia. O sea, esa pelea es Sí, la hostia. que encima le apunta aquí con la pistola, le menea aquí la pistola diciendo, levántate. Para aquí, para un lado. Hasta que entran al cuarto. Bueno, los dos, el del pelo gris y el otro, se han ido a perseguir a los otros. Se quedan ahí los dos solos hasta que entran los dos al cuarto y el Mad Dog le dice, nunca me han gustado estas herramientas. Disparar, cómo hacer un pedido. Pues le enseña aquí las manos como diciendo, esto es lo que yo hago. Sí. Y le empiezan aquí a repartir leña entre los dos. Una pelea cojonuda. Le estampan contra la mesa, contra la pared. Y bueno, aquí es donde vemos que el enano este Sí, el enano sabe pelear de verdad. reparte que no es ni medio normal. El cago, y Sí, luego ves el sargento, que es un pedazo mostrenco, porque es alto, ¿eh? sí. Hijo Sí, puta, salto de cojones. Luego sí. ves al otro, que es un enano de mierda. Y dices, hostia, o sea, esto no, aquí no hay. Aquí no, no tiene nada que hacer, pero no veas tú cómo se sube. Sí, más luego además los extras dicen que el sargento pues era maestro en judo. Y entonces pues involuntariamente pues a veces le surgían movimientos así de Es judo, ¿no? verdad, es Se verdad, es puede verdad, es ver verdad, es verdad. cómo le coge y le lanza y le hace llaves. Exactamente, exactamente. Ves además que eso, que son dos estilos de lucha bien definidos, Sí. bien distintos. Está muy bien. Fíjate. Yo también lo había notado cuando vi la película en su momento, pero mira, si lo confirmas con el tema del Blu-ray, ¿no? O el DVD, ¿no? Que lo has visto en las escenas, la explicación de las Sí. escenas, está muy bien. Sí. Sí, el tío dice que hace una mezcla de varias artes marciales. Sí. Y que sí, que ahí está la esencia, que pues uno hace movimientos de judo, el otro del silat este. Mientras que van cogiendo, pues ya te digo, lo que hemos dicho antes, herramientas, si uno coge ahí una se la estampa en el careto. Sí. Pues oye. Sí, pero bueno, ya, aquí ya vemos ya la táctica de la del fatality final, que es siempre estrangulamiento. El estrangulamiento, que es la, está ahí como 2 minutos para estrangularle, pero siempre hace lo mismo, el Mad Dog. ¿Eh? Ahí, sí, tiri, y al final estrangula. Y el otro, el teniente corrupto, y el otro logran huir, ¿no? Creo recordar, ¿no? Sí, huyen y bueno, luego vemos que se han quedado ahí arrinconados en un cuartito y están ahí pues esperando en silencio. Pero luego vemos cuando el Mad Dog haya vencido al otro, pues que le arrastra y hasta el ascensor. Y se encuentran con el hermano. Con el hermano. Ah, es aquí. Ah, bueno, es no, antes de esto es la conversación que hemos hablado antes. Que están ahí Ico y el hermano pues en una habitación juntos diciendo cuando me he enterado de que estabas aquí no me lo podía creer. Venga, vente con nosotros, sí, te tengo que sí, sacar de sí, aquí. Sí. Yo le sí, que dice. intenta convencerlo para que regrese a casa y todo eso. Pero el Sí. otro no, el otro se niega, exactamente. Sí. Sí. Pues cuando se va pues allá al ascensor y se encuentra ahí con el Mad Dog arrastrando ahí al pobre teniente, está el pobre ahí muerto. Es que le dice, ¿tú no traes nada o qué? Es verdad, el Mad Dog. Entonces ahí es cuando sí, suben. No, no traes nada, suben los dos y el otro no trae nada y él descubre que no trae nada porque él estaba viendo la conversación En las en cámaras, las sí. cámaras de seguridad, exactamente. Sí, que ve que él arrastró pues al Ico ahí al Sí. cuarto y luego sale ahí tan pacho y encima le dice el Tama al hermano, ¿has encontrado algo? No, no he encontrado nada, solo cadáveres. Cuando ve pues que le está mintiendo, le dice, a ver, enséñame las manos. Pues efectivamente, no llevas nada, me has hecho perder mi puto tiempo. Cuando el Mad Dog pues se da cuenta de que pues de que le, como que les ha traicionado, pues le da una patada y Sí. el Tama pues ahí aprovecha a clavarle el puñal en la mano. Y es cuando le enseña pues la grabación en la cámara pues, de que le ha estado tomando el pelo. Es cuando pues eso le empieza a torturar, le lleva a la habitación, pero bueno, ahí luego lo veremos más adelante lo que pasa en esa habitación. Sí, antes creo que vemos cómo Ico va avanzando por los pasillos y hasta que se abre la puerta y vemos que están ahí el teniente y el Sí, otro el Dayu. le dice, eps, y se van Para ahí. acá, para acá. Ah, y otra cosa importante, el residente, el de la mujer que está Sí. enferma, le dijo, yo a ese viejo le he visto aquí alguna que otra vez. Ah, mira, pues ahí Girándose tenemos una al del pista pelo largo. Sí. Pues no recordaba ese detalle, yo mira. tampoco, yo tampoco. Entonces es cuando le dice, no se puede comprar a cualquier poli. Y el otro le dice, si supiera eso en mi puta vida habría abierto la puerta. Y pues nada, y pues pone ahí el Ico al sargento ese diciendo, toda esta sangre que se ha vertido es por tu culpa. Más vale que lo pagues cuando salgamos de aquí. Aquí ya, digamos, se da cuenta de que no va a haber refuerzos. Sí. ¿No? Vale. No va a haber refuerzos. Es que no. Digamos, pues perdonadme porque me estoy dando cuenta que me acuerdo de menos de lo que pensaba. Sí. Y mira que es sencilluco, sí, sí. Pero. No, pero pasan muchas cosas. Hay muchas Sí, escenas. pasa mucho. Sí, no, recordaba, no sé, como esa escena, como al final, final, final, aunque bueno, ya no debemos andar lejos del todo. Digamos como que se destapa el viejo. O sea, esto pasa aquí ya. No, eso pasa después, cuando ya llegan Pasa al último después, ¿no? piso y se enfrentan con Tama. Vale, o sea, aquí simplemente, digamos, le está responsabilizando, por así decirlo, pero sin saber hasta Sí. dónde está. Vale, Sí, digamos que el tío aún no está del todo seguro de que esté comprado y esté ahí pues haciendo vale, o el sea, como trabajo. que igual estaba pensando que yo qué sé, que había montado la operación por ponerse una medalla ahí de puta madre, ¿no? Y Eso aún no se ve. Ahora después es cuando llegamos a mí, que es mi parte favorita, llegan al laboratorio de drogas. Es verdad. Esa parte es la hostia. Lanzamiento Sí. de cuchillo, todo. Sí, igual se suben en las mesas y todo esto con la música de fondo. Por cierto, la música la hace el tío este de Linkin Park, el Mike Shinoda. Mike Shinoda. Shinoda, sí. Sí, la verdad es que la música encaja perfectamente, sobre todo en esta secuencia. Hay que ver que se lanzan de todo, lanzan botellas, sillas. Luego más el sargento, este del el viejuno, pues vemos que también sabe pelear el hombre. Sí, Vemos que da, pero le coge a es uno más y le por estampa pura fuerza, contra la ¿eh? mesa. Sí. Sí. Coge una silla por ahí, se la estampan a otro y tal, sí. Sí, también digamos que la gente que hay ahí tampoco son luchadores, por así decirlo, ¿no? Bueno, a ver, han llegado hasta ahí y tienen que defenderse, por así decirlo, pero ya se encarga Rama aquí de las patadas, de las manos, muchas manos. Me gusta mucho el estilo que tiene. ¿Sabes? Mucha distancia corta, ¿sabes? Golpes cortos, manos, no sé. No, no soy un experto en artes marciales, ¿vale? No os puedo decir, esto es el estilo Wing Wang de tal, y esto es mezclado con Jeet Kune No, Do, ya, no, no tengo yo ni tampoco. zorra, pero me Empiezan como encanta estas verlo. películas Sí, como sí. churros. Exacto. Y bueno, al final suben arriba, ¿no? Y el Sí, se enfrente. salen del laboratorio, es Exacto. cuando van a subir al último piso, es en el que se encuentra Tama. Pero ahí es cuando Ico pues en uno de los cuartuchos, ve que están ahí zurrando a uno. Es cuando entra lentamente y ve que es el Mad Dog que le está Al zurrando mando. a su hermano. Sí, que lo tiene allí como en un gancho de carnicería, allí colgado. Sí, a mí es, y luego es, aquí es cuando entra el momento que yo lo veo como el equivalente a la lucha de la cocina en la segunda parte. Sí, Como, el momento piludo, el momento sí. piludo. Sí, se quedan mirando, el tío pues se echa para atrás, baja al hermano, Sí, para que le haya quita las aquí igualdad cadenas. aquí, sí. Sí, Sí, se no, van y aquí preparando. manda mi polla, o sea, baja el Sí, hermano y sí, todo, ¿sabes? Para mí el miedo que me dais, niños. sí. Le falta sacar la lengua. Hacer así como el clítoris, ¿no? No, vemos que aquí empiezan a luchar, una lucha cojonuda, y aquí vemos que el tío va y joder, hasta les puede Sí, a los dos les juntos, puede, ¿eh? les puede. Sí, aquí se confirma su condición de Sí. inmortal, porque le van dando por todos lados los dos, y el tío, o sea, para empezar no lo tumban, y es eso, va ganando ventaja, va ganando ventaja. Por desgaste va ganando, Sí, exactamente. Sí. y al final los deja, bueno, el hermano. Digamos, va sacando a uno y a otro alternativamente de la pelea. Si hay tramos cortos que va peleando con los dos a la vez y los va sacando a uno y a otro para centrarse en otro y los va dejando hechos mixtos. O sea, les mete la Exactamente. del calamar. El tío. Exactamente. Pilla mucho, pero como Sí. es inmortal, el hijo Claro, puta, claro. Así es. la cabeza contra el suelo, Le contra la estampara pared. contra una pared, Sí. contra la hostia. Y aquí vemos, bueno, como deja prácticamente cao al hermano y se dirige hacia Rama, ¿no? Y Sí. a Rama ya pues le coge ya y pues le quiere hacer el fatality. Sí. Fatality, el estrangulamiento, ¿no? Y ahí que va con el estrangulamiento. Sí, que pues bueno, le coge, le lanza para arriba y rompe una de las Sí, de los halógenos de la de las. del Sí, pecho, sí. Ya exactamente. es cuando pues el hermano que estaba cao ahí en el suelo, pues echa para arriba y ve un trocito de estos Cristal, sí, roto. Sí. de cristal, y pues va a cogerlo y pues le coge por detrás mientras le está haciendo el fatality a Ranma, y pues se lo clava en todo el cuello. Sí, bueno, eso ya es ya. Mira, Pero esto. vamos, parece que al Mad Dog le da un poco igual porque No, sigue no, no, zurrando. sigue, Sí, sigue, él sigue sigue, a lo sigue. suyo. Sí. Eso nada, es una tirita, venga, a jugar. Y bueno, debe pensar, bueno, ya que estoy muerto, pues voy al menos a cargarme a este cabrón. Pero bueno, hasta que finalmente pues el Mad Dog pues no puede más, le cogen entre los dos, uno le hace Es una que llave y el es otro pues coge cojonuda, un es trozo cojonuda de él, la llave cómo le le coge. corta el cuello. Exactamente, le coge este Rama de los dos brazos, le pega una hostia en el. Le hace un Neymar, ¿vale? Porque le da en la vértebra, ¿no? Le parte así, le echa al suelo, el otro con un giro ahí le pega una patada, cayéndose, le placa con la patada, le deja la pierna así, y es cuando dice, como bien dice Peter, le rebaña con el cristal del halógeno. Y así termina. Más al tío Algades le gusta el rebanamiento de cuellos, ¿eh? Sí. Sí. Pero luego ya hablaré un poco de ello en el fragmento que rodó en VHS2. También hay un rebanamiento de cuello bastante majo y bastante, ¿cómo se dice? Bastante Visual, que se ve ¿no? todo. Visual, sí. Sí. Y ya, bueno, pues ya, sí, ahora sí, ya de aquí, porque este es el combate de la película. Este es, pues ya vale, si pagasteis la entrada, ya vale pagar el DVD o el Blu-ray o lo que sea. Ya de aquí, ahora sí vamos a lo que yo recordaba, ¿no? El desenlace ya de. Sí, suben aquí a la habitación donde está Tama y con todas sus cámaras. Entran aquí el sargento y el ayudante. Y pues le reprenden aquí. El sargento le apunta con la pistola al Tama. Y el otro pues le dice: amordázale, sujétale. Vemos que le ata las manos. Y cuando ya le ha atado las manos, pues el sargento este pues le apunta a su compañero y pues y se le carga sin compasión. Y le vuela la olla. Sí. Y aquí es cuando vemos que está más sucio que un río de mierda. Y hasta que le dice al Tamás: sácame de aquí. Y aquí sale ya el nombre del tal Reza, ¿no? Este que Sí, iba a ser tan después importante. están bajando las escaleras y entonces están ahí discutiendo el Tama y el sargento y dice: ¿crees que iba a ser tan fácil salir? Dice: tú no te das cuenta de lo que está pasando. Y es ¿De quién cuando le soy dice el nombre yo? de... No sé qué, ¿no? Sí, Sí. le dice: en realidad al quien han mandado a morir es... Dice que vas ahí a volver al departamento y te van a colocar una puta medalla y te van a ascender. Vas a estar viviendo toda tu vida con una pistola bajo la almohada hasta que en una noche te ahoguen y te claven un cuchillo. Es cuando el tío pues está ahí acojonado, dice: uff, ¿cómo voy a salir de esta? Hasta que se le va la olla y le coge la pistola y le pega un tiro al Tama, vamos, que le vuela los sesos. Sí. Lo que no recuerdo, ¿se iba a suicidar después de eso o no? Sí, Simplemente se queda ahí. pero Vale. no tiene balas, porque era un revólver de ahí que se intenta suicidar, sí, pero vamos, está el cargador vacío y de ahí el tío intenta que alguna bala, pero nada. Y cuando sube, pues el Ranma y el otro. Y Y pues sí, su hermanísimo. sí. Y le cogen aquí al tío y le bajan para abajo Exactamente, y ya. y creo que ya. Sí, ya la salida Sí. del Sí. edificio, El la conversación momento final. tierno, que no lo es tanto, ¿eh? A mí no me parece tanto con respecto a la amenantado, ¿eh? Parece bueno, Ya. tú has hecho tu vida, tú tienes tu vida, no vas a cambiar y ya está. Y bueno, por lo menos te has salvado, ¿no? De morir de esta gente, ¿no? Y nada, y él Sí, coge ese sí. tiro y ya está. Sí. Es que por eso decía que yo, a ver, sí, no hay ningún motivo para pensarlo, pero tampoco hay ningún motivo para descartar que el hermano pudiera ser un infiltrado. Porque quiero decir, está muy bien el discursito ese, de sí, de yo ya pertenezco a este mundo, no sé qué, pero si eres un infiltrado, digamos, tú no puedes poner en peligro a nadie de tus cercanos, nadie debe conocer esa información. Si está con el gitano ese. El Julián de la Boina, de la 2, no se lo va a decir a su hermano, ¿sabes? Por lo tanto, podría ser. Y viendo lo que pasa, nada más que sí, que le dan ahí un nombre de, oh, te has puesto del lado de no sé quién. Pero bueno, ahora iremos porque la vamos a hacer a continuación. Pero bueno, todo acaba ahí, esa despedida, ¿no? Ese plano de cómo se va alejando Sí. del hermano y salen del edificio. Y ya está, ¿no? Título, fundido en negro y títulos de crédito, Ah, ¿no? no, y se van a buscar al tío que le sacaron la bala, que le dejaron en la habitación del Sí. residente. Es verdad que sobrevive, ¿cierto? Sí, dicen, es un buen hombre, pero un poco malhumorado. Sí, Le ha no. rescatado. En el fondo es buen tío, ¿eh? Es un Sí. poco violento, así, pero bueno. En el fondo. Vamos Aquí a jugar a poner la brisca. Vamos a ir a jugar al mus habitualmente. Y vamos a quedar y todo. Nos hemos hecho muy amigos. aquí Sí. muere el pobre empanado del ayudante del otro, muere el sargento, muere tal, y sobrevive el bully, ¿no? Pero bueno. Me abre la puerta, sindicalista. Sí. Perro flauta, ¿no? Y le mete allí una paliza. En fin. Pues sí, pues esto ya encadena perfectamente con la segunda, porque además este tipo sale nada más empezar. Arranca pues prácticamente eso, donde acabó la otra. Bueno, antes de que sigamos, ¿queréis parar y Sí. hacer valoraciones o las? ¿Sí? Sí. Vale. Sí, bueno, a ver, teniendo en cuenta que la película, damos gracias a que tenemos al experto en cine oriental porque hemos descubierto que había muchas cosas de las cuales no nos acordábamos, pero hay que decir que la hemos visto varias veces, ¿eh? Marcos y yo Sí, sí, sí. visto varias veces, pero bueno, es lo que tiene. Pues bueno, a ver, por lo que recuerdo a memoria y tal, yo sí le pongo un 8. argumento original, entre comillas, pero está bien filmado con un presupuesto de mierda, porque no llega al millón de dólares, un presupuesto de mierda, y que fue Lo miré una hace película. poco y Sí. el Dime. presupuesto y creo que era justo 1.100.000. 1.100.000, ah, bueno, pues. Sí. Bueno, pero el de la nueva lo vamos, casi Oh, bueno, son. ahí sí que se notan las Ahí perras se bastante. nota, ahí se nota, ahí se nota. Yo solamente por lo que generó, el fandom que generó la película, que al final ha conseguido, yo creo que sí, que ha conseguido convertirse en una película de culto, esta, The Sí. Raid. Sí. Y por todo lo que ha generado, yo creo que le voy a poner un 8 y bien merecido. Yo también, un 8. Sí, ¿no? Joder, yo le iba a poner ahí un 7,5, pero me estáis. Sí, porque es que no, tampoco me importa lo más mínimo ponerle un 8, así que venga, me voy con vosotros para que quede redondito. Sí, además Y yo es le... que de estas películas que no tengo ningún problema en revisionar cuando sea. Sí, Es más, sí. Ah. me lo he llegado a ver en un mismo día 2 veces y sin problema, oye. Bueno, pues nada. Sí, pues ahora ya sí nos metemos ya de cabeza con la 2 para acabar este repaso triple. Decíamos, engancha, bueno, casi casi perfectamente, aunque empezamos ahí, bueno, en el descampado este, que vemos cómo llevan a un hombre ahí con una bolsa en la cabeza o con un saco en la cabeza, y enseguida vemos que es el hermano de Rama. Y está allí Johnny Me lavo. reciclado en un hombre pues grimoso también, pero Cojo, grimoso en sí. otro sentido, sí. Y con los Cojo, guantes de los cuero. guantes de cuero, un poco. Sí, con unas Ray-Ban Aviator de estas Exacto. allí, una pinta de comer chiquillos chicos también que no puede con ella. Y bueno, tienen esta conversación allí que me decía antes Miguel fuera de micro. Digamos, para él, explícalo Miguel si quieres, Sí, como que a con... ver, le dice que tu jefe, el que moría en la primera película, bueno, estoy viendo en este momento la escena, qué coño. Tama. Que, sí, Tama. Tama, el que moría en la primera película, pues tenía los pies en el suelo, ¿no? Y sabía sus limitaciones, ¿no? Pero él no ha tenido medida, ¿no? Y ha querido, pues, abarcar quizá demasiado, ¿no? Demasiado. Y bueno, tiene que rendir cuentas ahora mismo a Bejo, ¿no? Que así es como se llama el ser miserable, este hijo de la gran puta. Y pasa lo que pasa, que bueno, que le mata, le pega un disparo en toda la... a quemar, bueno, le pega un disparo en toda la cabeza, y así es cuando se inicia la película, ¿no? The Raid 2, de Randall. Y a ver, estuvimos hablando de eso, de ¿será policía infiltrado o no será policía? Yo creo que no, yo creo que es un tío que Yo simplemente creo que tampoco. que ve que el hermano está metido en un fregado y obviamente la familia es lo primero, o sea, a tu familia no la vas a matar. Si no hubiera sido el hermano el que hubiera o que hubiera estado ahí metiéndose en el rollo ese, pues seguiría sus planes, ¿no? Que es poco a poco, cuando Tamas, su jefe, se fuera a tomar por culo, pues hacerse con el poder de la organización. Sí, a ver, lo que pasa es que, digamos, sin spoilear, bueno, spoilear, vamos a destripar la película, ¿vale? Pero Aquí se espolea sí todo. me refiero, sin adelantarme demasiado, ¿vale? Vemos, digamos, que aquí Tama no era el único que rendía tributo a Exacto. Reza, ¿vale? Y que aparte de Tama estaba Bello, estaba Bangun este, Y los japoneses. y los japoneses, Sí. todos rindiendo allí pleitesía para llevar sus negocios. Sabemos, digamos, que la unidad esta secreta lo que quiere es derrocar a Reza. Y en el ca que es la escena inmediatamente siguiente Sí, a esta de los sí, títulos sí. de crédito, que se ve cómo llega Rama con el otro y tienen la conversación esta de esto nunca ha pasado, tú nunca has estado aquí porque quieren ir detrás de Reza. A él en este caso le meten en la organización de Bangun. Lo sitúan para meterle en la organización. ¿Bangun era? O sí, Sí, ¿no? Bangun, oh, exactamente. Y tiene el hijo en la cárcel, A exactamente. través A del través de hijo su y hijo todo que el está en la rollo. cárcel. Sí. Claro. Duke. Luego vemos que también ya tiene otro activo en esa unidad. ¿Por qué no podía tener ya otro en la de Tama y que su nueva directriz fuera, ¿me entiendes? Aproximarse a otro. Porque tampoco sabemos qué movimientos está haciendo el hermano. Sí, Sabemos eso es lógico. Eso es que a lógico. Bello no le interesan, pero Bello luego vemos que de los tres es el más matado. Es el más ambicioso, el más hijo puta. Bueno, hijo puta son los tres, ¿vale? Es el más ambicioso, pero no es el más poderoso. No es el más poderoso, pero se puede dar con un gato los dientes, con esos dientes que tiene. De mierda. Parados de mierda, todo, que parecen podridos. Que está a un plis de hacerse con toda la organización. Está a un plis, a nada. Sí, sí. O sea, que lo tiene en su mano. Lo que pasa es que, bueno, me lo contaba con el amigo Iko Whites, que lo jode todo. Pero yo, a ver, no te estoy diciendo, no, es un tío, no es un tío infiltrado, no hay ningún, nada. Es indemostrable, no, pero claro, también eso, entramos en el terreno de las pajas mentales. Sí, sí, no, soy consciente que hay una paja mental, pero claro. Todavía considero que puede ser una cosa que si hace tercera, claro, puede hacer perfectamente. Es seguro, tiene que ir a por ahí los planes. Exacto. Sí, seguramente. Y ahí yo creo que da bastante universo por explotar. Y a mí lo que más me gusta de esta película, ya no solo escenas que han incrementado el presupuesto, escenones súper salvajes y momentos de la hostia, es que han expandido el universo muchísimo más. O sea, sí. Antes estaba todo focalizado en un edificio, ahora es todo. O sea, es todo, sí. Los bajos fondos, se ha transformado en una película mucho más seria, con géneros diferentes. Aquí entra también el thriller. No solamente la acción, o sea, va más allá. Es una película diferente totalmente con la primera, mucho más grande, pero sin olvidarnos también de esos grandes pequeños detalles que hacían la película, la primera, una película de la hostia. Se siguen también utilizando el tema de los espacios cerrados, que ya hablaremos, los elementos de atrezo, y sobre todo, claro, yo aquí descubro, mejor dicho, pues que también el tío sabe rodar escenas de acción en movimiento, o sea, porque ya lo haremos, o sea, esa escena es la hostia, el momento que yo creo que a Peter le puso más pitudo, a excepción también de la escena final de la cocina, ya lo haremos. ¿Qué es la hostia? Bueno, estamos aquí, fijamos ya el punto número uno, en la reunión esa secreta, ¿no? La cual se cargan a, bueno, sin pestañear al otro. Al viejecillo. Al viejecillo, exactamente. Sargento, y prácticamente le obligan a trabajar, sí, ¿eh? Porque sí, es que sí. no tiene ninguna alternativa, o sea, no. Lentejas, totalmente. Las quieres, las dejas, pero si no, tu familia va a sufrir las consecuencias. Tu familia, bueno, se van a enterar dónde vive y las va a pasar putas. Se te acabó el rollo. Y bueno, está muy bien todo como te lo mete, porque vamos a meterte también en la cárcel de una manera más. Y dices, bueno, vas a estar ahí unas semanas, unos meses, como muy mucho y tal. ¿Cuántos años estuvo al final? 4 o 5 años, una cosa así, ¿no? No, dos. Iba ¿Dos? A estar tres, pero dos. Al final está dos. 2 años, solamente. Y básicamente, al pues... Al final está dos porque le saca a quien le saca. Sí, exactamente. Claro. Entonces, si no, bueno, ahí te quedas y te mueres de asco. Hay que explicar por qué se mete a la cárcel. Lo que quiere el jefecillo es que se meta a la organización del Bejo. No, Bejo no, del Bangun, perdón. A mí aquí me está haciendo un lío de nombres, porque estos nombres indonesios es un chocho mental. El Bangun. Se quiere meter a la organización de Bangun, entonces lo que quiere hacer es pues que se haga muy amigo de Uko, ¿no? Que es el hijo de Bangun, que está en la cárcel cumpliendo sentencia y no sé por qué. No lo sé. Por cualquier cosa, creo que no se llega. Es porque tuvo un enfrentamiento con el hijo de un político. O con él. Sí. Al que se supone que luego ha matado él. Ah, no, con el político. Pero luego, con el político. El que le encarga que Aiko pues le dé una paliza. Le pega una paliza, exacto. Es al hijo del político. Para que así luego el Uko tenga así pues algo de qué hablar y se relacione mejor. Sí. Y bueno, ya el momento, los momentos cárceles son la hostia, dije, bueno, si tengo que esperar para ver una escena que me ponga cachondo, como esperé en la primera, no me va a joder, pero me va a molestar un poquito. No, pues aquí ya, a los 10 primeros minutos, ya nos pone una escena jamón de jabugo, que es el momento plano cenital desde la celda del tipo, ¿no? Sí, se ve ahí el cerrojo cómo se va moviendo. Es la hostia. Es la hostia. Y vemos, pues, que se amontonan un mogollón de presos y intentar, pues, darle la paliza a Gitana. Que al final lo consiguen, pero bueno, si quieres comentar esa escena que es... Sí, él va, digamos, va usando la técnica de las Termópilas, por así decirlo. Eso. Un espacio reducido, entonces no te pueden venir todos a tropel, porque si no, al final no entra. Exactamente, si sale está vendido, ¿no? Y o sea, los va metiendo usando la puerta, que es bidireccional, además, la va usando también como defensa, como arma. Uno le estampa la cara contra el váter. Exacto. Bueno, no, qué coño, yo creo que le mata, ¿eh? O sea, le coge la boca se la revienta ahí y ya está. Y hacer malvas, sí. Aquí, bueno, lo de las muertes es relativo, ¿no? Bien. Porque, bueno, ya te digo, hay hostias que dices, de esas no se levantan, se levantan, y hostias que dices, lo ha matado, igual luego se ven ahí en el suelo. ¡Ah! Y hay una muy graciosa que ya llegaremos más adelante. Hay muchas. Aquí hay otro guiño a la primera, que si no os acordáis, que es cuando tiran a uno bueno, Iko Uwais tira a uno por lo que es al edificio, ¿no? Así que le rompen la espalda. Le rompa la espina Es dorsal. verdad, es verdad. Y aquí pasa algo parecido, porque le coge a uno de los que vienen, ¿no? Uno de los presos, y le tira a la otra celda contigua. Pero antes le jode con lo que es el espacio de separación entre las dos celdas. Le jode. ¡Ah! Y a tomar por el culo el tío. Está muy, muy. Y aún hace otro guiño a su propia película, Amerantau. El nombre ficticio que le ponen es el de Yuda, el protagonista de ¿Sí? Amerantau. Sí. Es verdad, pues mira, no me había dado cuenta. Digamos, esta pelea, en principio, eso, o se supone que es otra manera de llamar la atención de Uko, ¿no? Que Uko es un aspirante a Dylan, allí, a Dylan de Sensación de Vivir, porque de oriental Nada, tiene una pinta. no tiene una puta, mira, un chaval ahí con tupé, con cara de guapito. Y la siguiente escena, yo no sé si lo será o no, a mí se me pareció un poco un guiño a Oldboy. Algo, sí. El rollo de la pared, que la habréis visto en el tráiler, Sí. como la encadena ahí con secuencias de la película. Luego, sí, en la película no. En el tráiler parece ser que vaya a ser, pero está entera en el tráiler. Lo que pasa es que está cortada en 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, pero está entera. Dices, aquí se va a reventar la cabeza contra la pared, pero no. Se queda ahí. Y eso, bueno, Luego el llega el día siguiente en lo que es el del comedor. comedor. Comedor Exactamente. y llega, pues, como le ve, bueno, se sienta ahí todo chulazo ahí con la cara, pues, hecha un cromo. Tampoco tenía muchas cicatrices, tampoco tenía, pero bueno, se notaba que había venido del día anterior una paliza gitana, ¿no? A todo el resto de los presos, ¿no? Y veías como veían las caras de los presos, pues, algunos presos que tenían la cara hecha un cromo y tal, igual, ¿no? Y de fondo, pues, ves como a Luco ese, pues, está fijando en la cara del tío este, y pues, me han hablado, bueno, y luego se sienta con él y me han hablado mucho de ti y tal, ¿te gustaría trabajar para mí? No, no, no, no, gracias, no me interesa, no me interesa y tal. No me interesa, no me interesa, y cuando le dice, me imagino que te iría mejor aceptando mi oferta, porque si no te va a ir muy mal en la cárcel, te va a ir muy mal. Sí, los Y no, no, no me solitarios no suelen interesa. sobrevivir, se Sí, dice. porque luego le está mirando el otro, el que, bueno, el Penny se que... llama, creo, Sí, el que el tiene blanquito especial ese. protagonismo en la escena que comentaremos a continuación, le está mirando con una cara de asesino. Que yo me recordé esa escena, la que veremos más adelante, escena Batman Begins también. Esa escena peleándose ahí con todos los charcos, el charco marrón ahí asqueroso y tal. Escena Batman Begins, pero todavía muchísimo mejor y tal. Y bueno, pues eso. Yo aquí pensaba que le iba a sacar un bolsillo a lo Tibac o algo, ¿sabes? Le iba a ¿No? decir. ¿Te apuntas a jugar a mi juego erótico festivo? ¡Apúntate! Te voy a dejar el culo como un bebedero de patos. Venga. En fin. Bueno, Sí. la siguiente escena es, pues ya la primera escena, como Están dice. Sí. Te comenta, en la comenta. habitación esta de las reuniones, que están aquí en mesas, que está el Luco reunido con el otro ayudante de Bangun, que es el Eka. Y hasta que le dice Luco, pasa Iko ahí por ahí de fondo, le dice: en vez de hacerme preguntas estúpidas, ¿por qué no averiguas quién es este? Exactamente, totalmente. Y luego viene otro, uno de la policía, a hacer el paripé. Yo solamente venía a hacer al paripé aquí para hablar contigo, aunque Para sea enseñar mi cara bonita. exactamente 5 minutos, para que aquí nadie de plan de tapadera, ¿no? Que nadie se piense aquí que eres de la tal. Y bueno, termina la escena y ya es escena del patio, ¿no? Momento patio, ¿no? Sí, momento caótico por eso, pero sí. Sí. Aquí todo el mundo tiene un pincho por eso, ¿eh? Porque cuando aparece Uko la primera vez tiene un cuchillo o una navaja, no es un pincho, es directamente una suiza, ¿sabes? Y aquí, bueno, a ver, me la trago, ¿vale? La licencia, yo qué sé. Uko es un tío poderoso al final, dentro de la cárcel, yo qué Sí, sé, igual sí. no le aplican las mismas reglas. Y el resto de los presos, pues bueno, A tampoco se ver, ve cómo se lo han preparado, ¿no? Por así también Marcos decirlo. entiende que, fíjate, que sí hemos visto mogollón de películas, pero mogollón. con cárceles americanas en las que pasan de todo en una Biblia. Sí, sí. Como comprenderás que esto pase en una película oriental, yo me lo creo. Me trago esto y mucho más. Sí, me lo trago, eso que decía. Sí, que bueno, está él allí sentado en un banco, ¿no? A con un par de escoba. Exactamente, con una escoba allí a un par de personas de Uco y empieza a ver allí movimientos raros ya, ¿no? Sí. Miraditas de uno para otro y tal. Te paso por aquí un tal detrás de la espalda y él ya empieza ahí, clic, clic, clic, a girar la escobita y a sacarle el palo. Sí. Todo a cámara lenta mientras caen las gotitas. Las gotitas, momento Zanjimu. Giro. Momento giro. Con el barreño ahí, que con las gotitas hay que caer del agua. Estupendo. Otro guiño para comentar. Y sí, sí. O sea, se va aproximando poco a poco ya. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco llega. Y placa, la saca el palo de la escoba y el escobazo, ¿no? Con el palo. Y ahí se arma la manimonena. Pero la manimonena. Hostias de todo tipo, de todos los calibres inimaginables. O sea, una cosa. Un tío le rompen el pie, pierna rota. Siete puñaladas en la espalda y encima que se ve como se las están dando ahí con saña. Sí, sí, sí. Luego ya hacen un homenaje a King Kong. Totalmente, totalmente. ¿No te quedaste tú con ese homenaje, Marcos? Pues no, la verdad que no. Momento, mandíbula. Cógele, coge la mandíbula, se la estira y le rompe la mandíbula. Hostia. Vale, vale, pues no me había quedado para nada. Entonces la hostia, es cuando llega. Bueno, a ver, hay que decir que luego están por ahí dos presos pululando que quieren escapar, ¿no? Entre el Cristo que había armado, pues van a las rejas a escapar ahí. ¡Ah! Están subiendo ahí por las rejas. Y ahí los francotiradores ahí disparándoles. Es verdad. Y aquí no se arma. Sí. Aquí otra cosa no, pero cómo se nota que esta película es. Vamos, aquí la censura brilla por su ausencia. Aquí esto es como entra la bala perfectamente, todo hay sangre a diestro y siniestro. Y luego ya, pues cuando caen los presos ya, suena la sirena y vienen los policías de refuerzo ahí. Va, va, va, va, va, va, va. Bueno, pero que los policías de refuerzo eran una mierda, porque te das cuenta cómo empiezan a salir hordas de presos desde los laterales y a darle de hostias a los policías de refuerzo que llegan. Y se arma, pues, una paliza gitana mayúscula, sí. Sí, sí, unos policías entre cinco le dan de porrazos a un gordo calvo que, vamos, le dejan sangrando. Sí, sí. Exactamente. Está allí, sí, que está allí peleándose con otro preso también. Tú en este momento, sí. Marcos, ahí, porque fuiste el último que vio la película, ¿eras consciente del espectáculo de hostias que ibas a presenciar? Bueno, pues si llevábamos... pues poco, una media hora más o menos de película, y ya había tenido dos batallas campales, dije, aquí vamos a tener más chicha que la primera. Y lo que decías tú, no solamente es más chicha, sino que además la convertimos en una película más compleja. Exacto. No, no, a ver, no es, yo qué sé. Vale, sí. Mira, yo alguien he leído por ahí que la titulaba El Padrino de las Hostias. Pues sí, perfectamente. La sí, sí. Mucho, sí, sí. O sea, muchos más personajes, muchas más hostias. Ya te digo, dos batallas campales que ya no es el foco de atención un personaje peleando con muchos, sino muchos personajes peleando con muchos. Exacto. Sangre, cuchilladas, una piedra en la cabeza, pero no una piedra en la cabeza, es una roca. Pedrolo. Te zafo el cráneo, o sea. Yo aquí sí, ya estaba altamente cachondo. ¿Para qué? Para no vas a engañar. Vemos que Uko también sabe defenderse, aunque no sea un experto, pero también tiene ahí su momento. Sí, sí. El barro ayuda también. Sí, sí. Buen recurso ahí, porque digamos, puedes preparar, por así decirlo, efectos especiales manuales sin que canten a la legua, ¿sabes? De ahí hay una bolsa y tal, al ser en el lodazal ese, pues ahí mete de todo. No, no, encantado, encantado hasta ahí con la película. Y bueno, aquí ya hacemos una elipsis. Exactamente. Y ya le vemos saliendo de la cárcel directamente, que decía Peter, eran 2 años después, ¿no? Sí, pone 2 años después. Y ya se ve allí, pues eso, a Dylan allí, vengo de Los Ángeles. En el descapotable, ¿no? Sí. A El buscar. Ferrari California, ¿no? Bueno, esto me lo estoy inventando, pero bueno. Sí, es cuando le dice, me has ayudado, te voy a llevar a mi padre. Lo ha Sí. dicho y dice el Ramma, ¿cómo? ¿Tan pronto? Y es cuando se ve que el tío piensa y es muy listo, Sí. ve que tira el micro que En un tiene a micro, la boca. exactamente, exactamente. Sí. En lo del micro me quedó un poco confuso. A O ver, te sea. explico, está saliendo, te pone una escena, termina la escena de la cárcel y te pone la escena de él saliendo de la cárcel y cómo va, se va palpando la ropa a ver lo que tiene y ve que tiene un micro, se lo va quitando, se lo va quitando, se lo va quitando. Y luego ya cuando sale de la cárcel pone 2 years later, ¿no? Sí. Entonces ya tira el micro, le da la bolsa al amigo, al Dylan. Y luego sale lo que es el coche y hacen un plano subjetivo de lo que es el micro en el suelo. Sí, exactamente, pero digo, al haberlo, luego no reaparece ese micro más adelante. Sí. Es que eso lo explicaremos más Sí. adelante. Cuando ya llegan, o sea, él se fía de él, ¿vale? Él se fía de la organización se fía de él por su hijo. Pero claro, su padre tiene que dar el visto bueno y tal. Y lo que hace es, le dice, desnúdate Sí, exacto. entero. Y todo, no, no, no, no, los hace todo entero y tal. Y luego le coge la ropa y se la palpan y miran a ver si tiene micro y no tiene. Y luego ya cuando llega a la habitación y ya le dice, bueno, nos estamos yendo al futuro, pero bueno, llega a la habitación es cuando llama, cambia lo que es la tarjeta del Sí, la tiene móvil, en la porque boca. la tiene en la boca y la pone, les llama y le dice, hijos de puta, me habéis puesto un micro, casi me pillan, menos mal que me han dado listo, porque si no, me joden vivo. Vale. Y eso. Vale. Lo que pasa es que llevaba 2 años ahí, ¿sabes? Es lo que no acabé de tampoco Sí. entender mucho. Sí, Digo, sí. no sabías que llevas un micro encima. No, no, no, no. Pero tú, por ejemplo, Ah. tú llevas a la cárcel. O sea, tú llevas a la cárcel. Tú Ah, dejas ir a digamos la en cárcel. la ropa que le han preparado para Claro, salir, para ir a la vale. cárcel para Sí. salir. Y ahí, Vale, vale, vale. estando en la Ya cárcel, está. eso queda en un registro, en una caja, y ya está. Y luego cuando sales, te la pones y ya está. Ya está, ahora me queda Bueno. claro. Sí. Estamos ya centrados, entonces vamos, Sí, salimos de sí. la cárcel, salimos en el coche blanco, que lo estoy mirando. Y la siguiente escena es una escena entre el Bangun, el jefe de los japoneses, Coto. y exactamente, y el lugarteniente de Bangun, ¿no? Que es el, ya estaremos más adelante, que es el policía infiltrado, ¿no? El cano, sí. Exactamente, están hablando ahí, Y y es la escena que decías antes, de que exactamente. llega allí Dylan Un con amigo. Uko allí. Sí. Su hijo me habla muy bien de usted. Yo una cosa, yo esa escena, si hubiera estado Bejo delante, yo creo que le hubiera metido su bastón por el culo, seguramente, para hacer el prueba. Yo creo que le va el rollo, Royal Knall. Sí. Bueno, le hacen también que se dé la vuelta y todo, porque no, claro, no, no se cree que voy a tener. Porque, a ver. Está claro, esta película te lo explica de puta madre. O sea, nadie llega hasta esa altura, hasta esa posición en el mundo del hampa, si no toma precauciones. Y te lo explican de puta madre con esas escenas, ¿no? Y luego, pues lo que he dicho, después de esa escena, el lugarteniente le lleva hasta su residencia, ¿no? Hasta su apartamento, y dice: Espero que sigas demostrando lo que yo he demostrado hasta el momento, ¿no? Que soy un fiel. Seguidor de mi jefe y tal, que no nos traiciones y todo eso. Y entonces cuando ya pone la mini cadena, la música, para cambiar de tarjeta del móvil y poder llamar a sus jefes y luego a su Para mujer. que no le escuchen. Momento arriesgado, ¿eh? Yo ahí estaba sufriendo, porque digo, a ver. Sí, yo también, yo estaba diciendo, hostia puta, vale que hagas una llamada, pero es que luego otra llamada Sí, también no, va a no, y ser. además, si te llega para pensar que seguramente hay micros, Claro, o joder, a sea, lo mejor tienes que puede tener haber un micro, cámaras también. claro, un micro en la propia, aunque no se escuche bien de fondo con el ruido, pero algo tienes que, exactamente, uno no sale de la cárcel y hace dos llamadas, no una. Ah, Sí, ahí sí. se la jugó un Se la poco. jugó bastante. Y luego que alguien siga, porque estoy ahora en el momento Ya pasamos a la perdido. primera, digamos, operación, entre comillas, que es va con Uko Sí. allí de recaudador. Sí. Sí, ese momento es un cachondeo. Al garito del asqueroso ese que tiene allí una tía con un estrapón. Con un dildo gigante. Con un dildo gigante ahí. Con un estrapón diciendo que te dejes dar por el culo y tal allí detrás de una sábana, San Mamón. Bueno, como podéis ver, aquí en Gran de Manen también enseñamos inglés. Strap-on es el dildo, también dildo. Sí, O cinturón polla, que se le llama también. Mira cómo Marco cómo lo sabe. Bueno, sigamos. Por cierto, el tirillas este que le da el paquete es uno de los actores que aparece en VHS2. Ah, pues sí. Uno de los líderes de la secta. Sí, al tío le gusta repetir con sus actores. Se ve. Y, por cierto, también me encanta el guiño a la piratería que hacen en esa escena. ¿Eh? En momento ordenadores, ¿eh? Mil Torres ahí, descargando ahí a tropel, ¿no? Y haciendo DVDs de la última película, ¿eh? De Isabel Coixet, por ejemplo. O Lars von Trier, por ejemplo. Imagino que están haciendo de las filmaciones que hacen ahí, pero puede ser también piratería. Puede ser. El caso es que, bueno... La organización, por así decirlo, sabe que este señor, que su negocio parecía ser el porno amateur y depravaciones varias, ha estado expandiendo su negocio y envía allí a Uko con ahora ya no me acuerdo, Rama y estaba Eka. Estaba Eka también, exactamente, sí, a meterle y un par allí. Más también. A meterle allí el miedo en el cuerpo, a decir, no, si tú expandes tu negocio, aquí el precio sube. Y a ver qué pasaba, ¿no? Porque, claro, en esta circunstancia, pues pueden doblar la rodilla y pagar, o puede liársela, como pasa, puede liársela del calamar. Se ve un tío ahí que es como chico, que canteate menos, ve que bajan las manos y las pone debajo de la mesa. Sí, pero no sin antes, fijaros lo que digo, esta película, cuando digo yo, es, no mejor, no voy a decir que sea mejor que la primera, pero sí tiene más... Más géneros, o sea, tiene thriller, tiene drama, tiene acción y tiene comedia. Sí, amigos, tiene comedia. Hay un momento que es un descojone cuando le está explicando todo el asunto ese de que no, yo para nada, yo no trafico, mi negocio es únicamente el porno amateur. Y es cuando sale la tipa, que es un descojone, en plan, qué poca profesionalidad. No se deja. Pues aquí a... ¿De dónde habéis sacado a este tío? ¿No? Este tío, no vale. O sea, el culo lo tiene muy cerrado. Tiene poca profesionalidad, desde luego. Y ahí se va a tomar el 7-Up o lo que sea al refrigerador. Y ahí que va, que vuelve. Desde luego, para esto te pago. No te voy a pagar más. El precio que hemos convenido no es suficiente. Me debes más. Y bueno, es un descojone. Y es que esta película es mucho más redonda que la primera. Y ya es decir, Perdona que te haya interrumpido, pero tenía que decirlo, es importante. Sí. No, lo que estaba diciendo Peter, el disimulado este. Sí, es un campeón de la hostia. Que está allí en la mesa, sí, mete allí las manos debajo de la mesa, tiene allí una recortada de tres pares de cojones. Sujetada por una mierda de alambre de mierda. De alambre, sí. Que lo ve Uko, Rama en este caso, lo ve a través del reflejo del agua del suelo, sí. Exactamente, de la mierda que tienen allí, ¿no? Los cerdos estos, y entonces se lía allí, la gran ensalada de tiros ya. Sí, o sea, allí mueren todos los caratrapos que están detrás de los ordenadores, mueren todos los caratrapos que vienen con Uko y tal, menos ellos tres, prácticamente, como aquel que dice. El asqueroso este se va allí arrastrando hacia una caja fuerte que tiene, creo que a coger un arma, ¿era? Si la UCI, sí. La UCI, exactamente. Exactamente, una UCI, que se carga allí también a otra buena ristra. Y este hombre se empieza, intenta escaparse, lógicamente, y en una persecución ahí, persecución, vamos a llamarle, es una carrera de 4 metros. Se tira hacia los cristales. Sí, exactamente, se tira por los cristales, se va corriendo por allí, por los callejones y tal, lo engancha enseguida el amigo y, lo tiene ahí para rematarlo y se lo... Como es bueno todavía, ¿no? Sí. No me puedo dejar arrastrar por esta vida, no sé qué tal, una reflexión interior, y lo deja allí hecho una mierda, pero no se lo carga, ¿no? Uko vuelve a su padre, ¿no? Lo he hecho bien, papá, dórame la píldora. Dime y tomé dosis de peloteo, sí. De cariño, ¿no? Y el padre, ¿no? Tú tranquilo, esto es tu rol ahora, tu preparación. Esto es tu merantao. Exactamente. Pero Uko está muy nervioso, quiere quiere más, ya, sí. Quiere más, quiere más. Quiere salir en series americanas, quiere más. Y está muy, muy quemado, ¿no? Entonces, pues cuando se va a celebrar luego por la noche con Rama, que aquí el nombre habías dicho que era. Bueno, el del. Uko y Uko. Uko es el. Vamos. Sí, no, digo, no, el nombre que creen que tenía Rama era. Yuda, exactamente. Yuda. Se van allí a celebrar, ¿no? A uno de sus garitos de. De karaoke. Las dos pilingues en el karaoke. Exactamente. Muy. No vamos a decir que es un guiño a Lost in Translation, porque no. No, me niego, por favor, me niego. Yo seguramente, y no es por faltar. Habrá mucha gente que le encante Lost in Translation. Troll in Translation. Yo iba a decir Troll in Translation. No, no, pero yo al verla me sentí muy lost, muy perdido. O sea, yo no sabía lo que estaba viendo. Un rollo. O sea, yo de verdad veo a un actor que quiero y tengo tanto cariño por él metido en un proyecto tan, tan asqueroso, me dan ganas de potarte. O sea, verle hacer el payaso, anunciar whisky ahí. No. Bueno, al menos a la Scarlett se le ve el sí. Culazo. Sí, sí. Y es que me jode porque ves a Bill Murray, ves a Scarlett, ves a Giovanni Ribisi. O sea, que no son actores malos, pero es que la ves en una... Que sí, que puede que sea lo mejor de Sofía Coppola, pero es que no dicen mucho de Sofía Coppola que eso sea lo mejor. Porque vamos, yo fui secuestrado al cine para ver María Antonieta y casi me cortó las venas. Por cierto, aprovecho para decir esta película de Scarlett Johansson, la que sale desnuda, Under the Skin, que sí. os alejéis de ella. Como la peste, ¿no? Bubónica, ¿no? Sí, a mí al menos me hizo bastante cuesta arriba. Bueno, pues ahí lo decimos. Si no, aunque digo que la de Only God Forgives es mucho mejor y más entretenida, ya lo digo. Hostia, todo. Hostia puta, mejor que, sí. Mejor que sea. Se me hizo Que Only God Forgives es mejor que esta, digo. Pues ya es decir, ¿eh? Porque esa... Pero mucho mejor. Vale, pues ya está. Ya sabemos lo que no tenemos que ver. Bueno, pues hemos quedado... Nos hemos dejado en la escena del karaoke, ¿no? Sí, que sí. Es otro guiño que hace a la otra película, al adelantado, ¿no? No forzar a las mujeres, no maltratar a las mujeres. Pues sí, queridos amigos, el chico de Sensación de Vivir trata muy mal a las mujeres. Y a no ser por nuestro protagonista, pues le hubiera dado una paliza gitana en ese momento y lo hubiera forzado. Mm-hmm. Y nada. Yo me temí lo peor, ¿eh? Sí, digo, sí, yo también. Yo no sé si es mi mente perversa, que puede ser, que también puede ser, pero yo vi momento de micro metido por el coño. Exactamente. Sí, yo también. Vale, o sea, que es mente colmena. Hemos tenido momento mente colmena. Es para que veáis que yo no soy el más enfermo de este podcast. Hay gatos solo, ¿va? Aunque luego también la pilinga esa tiene una lengua que dice, sí, ¿tú quién coño eres? A ver. Piperina. No, muy lista no es la chavala. Sí. Eso está... Si no, bueno, estaría estudiando o yo qué sé, o haciendo un trabajo digno, ¿no? En fin. No, que me voy a quedar aquí de Miguel o algo. Eso, ¿no? Aquí es el momento que le mete... Es un micro, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Le mete micro a la... Después del calentón, digamos, Uko se va allí a hablar por teléfono. No sabemos muy bien con quién o de qué. Con Bejo, yo creo. Es Bello, sí, pero creo que lo sabemos luego, ¿no? Que en ese momento todavía no... Sí, verdad, sí. Sí, porque él lo que es, descuelga el teléfono, que es un teléfono del año de la polca, de estos de girar, ¿sabes? De estos antiguos. Ajá. Y sí, sí. Y el otro, y entonces ya hacen un primer plano de su sonrisa, en plan, ahí maléfica. Ah, sí. Vale. Y ha mordido el anzuelo. Ajá, ya es mío. Ya le he comido la cabeza. Es la hostia esta película, es que ya es todo, o sea, no es comedia, thriller, rollos ya aquí de escalas ya, de traiciones, es la hostia. Mm. Y de aquí, bueno, sí, de aquí ya nos vamos a la presentación del padre homeless de Ronaldinho, de Matt Dog. Pero ha dicho lo de que le mete el micro en la cartera. Sí, exacto, sí. Le mete un micro en la cartera y creo que ya pasábamos a la siguiente escena, ¿no? Que era allí el padre hablando con Matt, bueno, no es Matt Dog, ¿vale? Todos no, vemos que Matt no Dog. No es Matt Dog, pero qué curioso que le está dando de comer a un perro. Mira. Está dando de comer un perro. Y no es porque lo esté mirando en este momento, no. Es que me acuerdo perfectamente de esa escena. Le llaman por teléfono y le deja la comida. Exactamente. Sí, sí. Y otro guiño, momento machete también. Machete. Su arma es el machete. Machete que, por cierto, no usa en toda la puñetera no, escena. Hasta el final. Sí, sí, lo usa. Hasta el final. Final. Hasta el final, sí, sí. O sea, pero que tú lo ves con el machete en mano y no, no. Como úsalo. Con una mano, piernas, tal. Escena muy 300. ¿Eh? La hija, la escena del hijo del capitán aquel. Plano lateral, pero de puta madre. Y nada, y también hay un pequeño guiñito al momento machete también, okay. Que lo vemos a través de, la, de las vallas. Exactamente. Así es. Guiño a la primera. Sí, uh-huh. Sí. Y bueno, y vemos la herida ahí a full también, a través de la valla, por si había dudas. Rateterre, niños y niñas. Sí, sí. Gracias, gracias, Gareth Evans. Y bueno, en la siguiente escena ya, digamos que utiliza ese... Creo que es uno de esos cuerpos, o no sé, el caso son unos cuerpos que le traen allí al padre de Uko, ¿no? Se los trae allí... Me acuerdo porque la he visto esta mañana, era el cuerpo del local este donde grababa las cintas porno. Ah, el cuerpo del mamón ese. Que se estamparaba contra los cristales y al que él perdonaba la vida, vale, se lo traen sí, muerto. Sí, era ese. Ah, vale, entonces tiene sentido que le meta esa charla ahí, del palo, ¿por qué dejaste a este tipo vivo? Claro, no me había dado cuenta de eso en un primer momento. Que, digamos, le da el sermón allí de, bueno... No me jodas, ¿vale? Si haces todo... poco ya, lo que ya le dijo Eka, pero directamente del jefe, ¿no? Si haces lo que digamos y tal, tal, y si no, acabarás en el mismo camino, como por así decirlo, le está diciendo, acabarás aquí en el fondo del lago con sí. Este cabrón que vamos a tirar aquí mientras estoy aquí pescando. Exactamente. Y al final le dice, tira los peces otra vez al agua porque no hay Dios que se coma. Nada sabe bien en este agua, ¿no? Claro, tiene allí en la poza llena de cuerpos el cabrón. Y sabe todo a patraña. Patraña. En fin, que alguien de aquí ya, ¿dónde nos íbamos? A ver. Estaban discutiendo también sobre Uko, de que el padre que decía que tiene un poco de miedo de lo que va a ser capaz. Exactamente, es verdad. Vigílamelo, sí, sí. Exacto, que le haga de... Eso, de... Que le cuide, básicamente. Le llora para que le cuide. Cualquier cosa rara, ya sabes a quién tienes que venirle. A mí directamente, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Sí. Y de aquí nos vamos con el semoso, ¿no? Sí, escena semoso, sí, escena que cierran el restaurante de un hotel, 6 estrellas, no 5, para que puedan comer un solomillo de puta madre, una reunión ahí, vino al mejor, tal. Un cabernet sauvignon de 3 pares de cojones. Todo, que no falte, ¿no? Que no he reparado en gastos y tal. Y ahí pues mantiene... Es el primer momento comedura de cabeza, ¿no? Tú vales mucho, tienes que volar, tienes que salir del amparo de tu padre, tienes que ascender a un nivel superior y tal. Si te unes a mí, podemos barrer toda la ciudad y ser los líderes y tal. Y si os acordáis, Iko Uwais puso un micro en el... En la cartera, en la anterioridad, ¿no? En la cartera, sí, de Uko. Exactamente. Entonces, ¿lo que hace? Pues él fuera en una calle con un pues eso con una chaqueta con una chaquetilla con un, eso una capucha la sí. Capucha se va escuchando otra conversación y todo eso de pues, lo que estaban hablando en la cena esa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que es este momento, ¿no? En el cual primero comamos y luego ya me tienes que demostrar a ver si de verdad eres de fiar, ¿no? Y lo que hace pues le lleva una serie de tipos, ¿no? De la organización esta, de esta. La prisión. Exactamente. Sí, más que de fiar, lo que hace es ofrecerle un regalo, le dice él. La oportunidad de vengarse. Sí, porque él es un sádico. Al final demuestra que es un sádico, es un hijo puta. Sí, sí. También. Y pues coge le deja el cúter en la mesa, ¿no? Y venga, sírvete, ¿no? Y les pone en ristra, ¿no? A los, creo, las 5 o 4. Y se los va, les va degollando, ¿no? Con el cúter, exactamente. Sí. Al principio, sí, Marcos. Con el último se recrea. Se recrea, exactamente. Y creo que hay un momento ahí que ve en la... Tatuaje. En la muñeca. Un tatuaje, sí. Que eso va a decir mucho a continuación. Después, más adelante en una escena va a cambiar bastante el destino de un personaje. Por eso, precisamente. Y bueno, a partir de ahí ya... Pues ya demostraron, ¿no? Que es de fiar. Entonces ya se da cuenta el otro que van, la van a liar parda, ¿no? Y pone una cámara de estas de seguridad, y con un paz, ¿no? Va mirando que salen del local y tal. Pero bastante, se nota que aquí ya el presupuesto ya es mayor. Y ve claro que con el que está es el tal Bello que le había dicho el Julián, el jefe de Bueno, va. de la organización encubierta. Sí, Julián, el del kiosco de Spinete, porque es un hombre que dices, Sí. parece un hombre entrañable, ¿no? Luego es bastante cabrón, hijo de puta, pero se da cuenta que es el tal Bello y sabe que el tal Bello es el que se pilló a su hermano. Y por eso hay un momento ahí que se pone tenso, ¿no? Del palo, uff, uff, que dices, no te arranques aquí, no te arranques, que la liamos, ¿no? Que todavía te queda mucho para llegar a Bueno, donde vamos, ¿no? luego al final, después de la escena, ya pasamos a la escena que anteriormente habíamos comentado. Sí. La cena, bueno, la cena esa Ah, entre. del Paracoso y la Sí, mujer. el MacDoc, ¿no? De la película anterior, que es una de las cosas que yo dije en el grupo de un error de continuidad. Claro, vale. Yo es que no sabía los nombres porque aquí no llegué a mirar a ver qué nombre tenía. Entonces yo tenía en cuenta, digo, hostia, es el mismo personaje, la misma cara. Digo, yo no había visto Hombre, yo creo Merantau, no había visto Merantau. Digo yo, esto es, o sea, ¿qué pasa? ¿Que es inmortal? ¿Es como Salomón Grundy o qué pasa aquí? Nada que Hombre, eso. se puede ver que es el mismo, pero ya yo creo que se da por esto que no es el mismo personaje, que es otro. Sí, sí, sí. Sobre todo porque la película transcurre muy poco después de la primera y vemos aquí al tío con pelambrera. Sí, sí, sí. Bueno, total, Eso. que esa reunión, esa comida entre lo que sea, asistente social o es mujer o lo que sea, que al final, Yo bueno, creo que es la ex, pero sí. bueno, no lo llegan a explicar, que yo recuerde. Será entender, sí, Será que el es la ex. pues se termina pues por una llamada a la busca, ¿no? De Uko. Ven para acá que hemos quedado en la fabric, ¿no? De allí, de Yakarta. La fabric. Y sala de variedades, ¿no? Y bueno, pues allí que va, ¿no? El amigo a reunirse con Uko, y le da pues el sermón. La verdad que tú eres has sido la mano derecha de mi padre durante mucho tiempo, eres la leche y tal. Pero bueno, en la reunión anteriormente, el viejo le dice a Uko, ya, pero es que para demostrarme eso tienes que cargarte a un importante miembro de tu organización, alguien de peso, no soldado, simplemente, ¿no? Entonces, lo que hace es traicionar al amigo, al Pelanas. Él, pues, también está un poquito ya alcoholizado y tal. Y sí, eres muy bueno, Uko. Tu momento llegará, Uko. O sea, le da el sermón muy a lo Yoda. Sí, pero hay un momento ahí como que parece que se da cuenta. O sea, cuando ya se va Uko, él Sí, no, se no, queda ahí ya se ahí. da cuenta. Sí, Saca exactamente. del bolsillo la foto de su hijo. O un Exactamente. reloj, sí. Que tiene ahí la Sí. foto de su hijo, la mira ahí un poco con tristeza. Y es cuando se para la música. Y nos hacen una Se da la elipsis. vuelta y ves que el club está totalmente vacío. Exacto, nos hacen una elipsis ahí de puta madre y ya está el club vacío y se lía ya la otra batalla campal más. Exacto. Salto desde el anfiteatro ese que está. Es que es como una disco bar con dos plantas y como con balcones, ¿no? Con Sí. mesas privadas, que eso es en la zona Sí. VIP, por así decirlo, ¿no? Y vemos como el Pelana salta desde la parte de arriba, ¿no? Y eso es la hostia, eso es la hostia. Hay sillas, hay cansillas, mesas, Y aquí de todo. whiskazo, Sí, pegan más de ella. Te se reviento la la cara parten con en el el borde del piso. escenario Exacto. también. Machetes, aquí no hay ni Dios que no tenga un machete, vamos. Aquí hay machetes a diestro y siniestro. A granel, machetes a granel. Y bueno, y luego al final de la. Bueno, se reparte aquí mandanga. Y luego salimos a la calle. Y es un momento que digo yo, error. Error de la madre que lo parió. Se pone a nevar. A nevar. Y vemos como anteriormente, cuando el otro está escuchando desde el otro lado de la calle y están en la reunión. La calle estaba, o sea, había un tiempo fenomenal, perfecto, pero cuando sale el amigo Pelanas de la discoteca, vemos como está todo nevado y está nevando. Mucho cambia el Yo tiempo, ¿eh? lo que he visto es que se supone que es un guiño a la película esta de Lady Snowblood, que homenajea Snowblood, también sí. Tarantino en Kill Bill. Sí. Sí, de todas maneras, no sabemos cuántas horas han pasado, porque piensa que esa elipsis, ¿me entiendes? Desde que saca la medalla del hijo hasta que vemos el club totalmente vacío, es de día, de hecho, cuando salen y está nevando. O sea que podría pasar, podría pasar. Aquí, donde estoy yo, me nieva con regularidad y esto viene, ¿sabes? ¡Pam! Cuestión de en dos horas ya está el suelo así, como se ve en esta escena. Sí, sí. Y bueno, aquí demuestra una vez más este tío, que no es el mismo de la película anterior, hay que decirlo, su nivel de inmortalidad. O sea, que es que le rajan por todos lados, pero aún así se va cargando a los esbirros. O sea, se va cargando y deja, pues... Y aquí ya vemos al némesis de la película, ¿no? El némesis físico, ¿no? De la película. Sí. Sí. El de los cuchillitos, que no sé qué nombre reciben. Creo que no se le nombra. Yo vi en IMDb que salía como de Assassin, creo. Yo creo que tampoco se le nombra. Yo tengo una teoría respecto a este personaje. Sí, explícala. Creo que es su hijo. No jodas. Yo veo un parecido físico importante. Sí, sí, sí, sí. Se parecen, ¿eh? Veo que él saca la medalla cuando lo ve delante. En plan, ¿sabes? Podría, sí. Como que le han jodido la vida directamente ya metiendo a su hijo en el mismo camino o guerreras que él. No deja de ser otra paja mental de las mías, pero eso de que no tenga nombre también, yo qué sé. Pues si es así, esa teoría es de un gusto de la hostia, ¿eh? Y la escena final, cuando muere, que cae la nieve y está todo blanco y la nieve... Hay un contraste ahí cojonudo entre la nieve y lo blanco, que ya se verá más adelante en la escena de la cocina. Que ya explicaré que muy inteligentemente Gareth Evans llevó el combate final ahí. O sea, es que es muy listo, la verdad. Muy buen director. Bueno, luego al final llegamos a la siguiente escena, ¿no? Que es la llegada de Uko a su padre, rendirle cuentas. Oye, que han matado a este, hay que vengarle. Era tu lugarteniente desde hace mucho tiempo y... No queremos iniciar una guerra, Uko, no queremos iniciar una guerra. Y bueno, pues le canta a las 40 que no. Y sale, pues, de muy mala hostia Uko de la reunión, llamando al viejo y diciéndole que nada, que tiene que poner en marcha la maquinaria para que se inicie la revolución, ¿no? Y es también cuando le vuelve a decir a Igor Whites que le siga y que trate de soliviantarle, porque estaba revolucionado. Sí, que el otro le pega un corte, una contestación de qué mierda te crees que eres. Le coge el cuello, bueno, pues eso. Sí, sí. Y es cuando eso, lo que decías tú, llama a Bejo y Bejo manda aquí a los... A la chica. Sí, sí, sí, ahora voy a decir una cosa que a mí personalmente es otra de las cosas que me encanta esta película. O sea... Esta película es más grande que la primera en otros aspectos, pero sobre todo por una de ellas, es que se permite el lujo de incluir personajes que son muy frikis. O sea, sí. Friquísimo. O sea, guiños a Old Boy, como ya habéis dicho, y más guiños. O sea, el tema de la Hammer Girl, la chica del martillo, que así es como se llaman los créditos. Genial, o sea, genial. El tío de béisbol. El tío del béisbol, ¿no? Y luego el Roger, que son dos hermanos muy unidos. Y una es eso, sordomuda, o sea, que se tiene que comunicar con el otro mediante el lenguaje de signos. O sea, es que es genial, es que son personajes frikis y muy carismáticos. O sea, muy de anime. Sí, exactamente. Exacto. Exactamente. Y luego es eso, o sea, tú les ves pelear, ¿no? Individualmente y son unas máquinas de matar, pero que ya juntos ya... aunque tengan el problema de la comunicación, la otra no puede hablar y tal, pues, joder, luchan muy, muy, muy, muy... Hay una conjunción ahí que luchan de puta madre, ¿no? Que ya se verá en una escena más adelante. Bueno, ahí ya, pues, se inicia ya, ¿no? La escabechina, ¿no? El momento escabechina, reunión en la sala esa donde ya vimos anteriormente la comida, esa cena, mejor dicho, la cena. Y venga, vamos a iniciar aquí la carnicería. Vamos a cargarnos a todos los soldados de la organización de los japoneses y vamos a empezar la guerra, ¿no? A liarla. A liar la parda. Y bueno, escenas, si queréis comentar, la escena, por ejemplo, del metro, que es la hostia. A mí es la que más me gusta de las presentaciones de los jefes finales, como les llamo yo. La del metro es la que más me gusta. O sea, el momento que se sacan los dos martillos, el plano de espaldas... Esa escena me recordó que yo, fíjate, que yo no soy, ya lo digo, no soy muy de anime ni de manga, soy más de cómic, sobre todo. De cómic sí que piloto, soy poplitor de algo. Eso me recordó esa escena, un momento de Gantz Momento metro, cuando tienen que luchar contra, no sé si creo que eran demonios o vampiros, no me acuerdo. Es que lo leí hace muchísimo tiempo y me recordó muchísimo esa escena. Es que es eso, o sea, Gareth Evans lo que hace es picar de allí para allá momentos geniales, ¿no? De otras películas o de manga, anime o de cómic y hacer las suyas siquiera de puta madre. ¿Esa escena te gustó más todavía más que la de no, no, la pelota? Sí, es que el friki del bate me pone un poco histérico, arrastrando el bate y tal. Estoy de acuerdo, o sea, es otro personaje que encaja perfectamente sí. en ese modelo de personaje muy friki. Es eso, yo me lo estaba viendo, digo, esto me lo ponen dibujado y ¿sabes? Digo, digo, lo mismo, ¿no? Pero me ponía un poco histérico el cabrón, la verdad. Arrastrando el bate. Me gustó más la de la tipa. Es que la tipa, estoy mirando ahora la escena y es que es la hostia porque le coge a uno por el gaznate con la... lo que es el... no es lo de machacar, no, lo otro. Es para... Sí, la punta. La punta, sí. Para quitar los clavos y le coge el gaznate y se... bueno, ahí se nota que es... hay una parte, un momento que es un maniquí, se nota que es maniquí. Pero tampoco se nota tanto y me encanta cuando le remata que toda la sangre va a la cámara. ¿Dónde vamos a ver eso? Ese tipo de escenas, ¿dónde lo vamos a ver en estos tiempos que corren? Pues en ningún sitio. El cine se ha convertido en una mariconada absoluta. La del bate sí que está muy bien también la toma que usa. Que es, o sea, parece como que el bate sea de CGI en algún momento. Sí. Porque va muy cerca así, de la cámara, muy cerca, muy cerca. Vuela mucho, ¿sabes? Alrededor. Pero ese plano trasero también está muy bien. Lo que pasa, ya te digo, a partir de que sube las escaleras y se va con los otros dos... ¿sabes? Dame la pelota, digo, venga, venga, hombre. Y el tonto polla, ¿sabes? Que está ahí en el suelo reventado, lanza, coge la pelota y la tira ahí, ¡ah! A 2 metros, digo, ¿qué? Ahora, o sea, pero bueno, que está muy bien. Y el tercero, el asesino, que es allí en los trigales, ¿no? Volvemos sí. a los trigales donde está el hermano. Sí, que tiene una guadaña ahí y le rompe la cabeza a uno. Y lo echan a un hoyo también, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y bueno, luego llegamos a la escena de Go White, ¿no? Que está perseguido por 1 millón de japos con mala leche. Sí. O sea, 1 millón, no exagero. No, pero se supone que son policías, ¿no? Se descubre más adelante. Sí. Sí, creo que sí. Sí. Que exactamente. Exactamente. Yo es que cuando lo vi esa escena dije, hostia, yo creo que son los japos, ¿no? Que se han dado cuenta de que este es de la organización de los otros y van a atacarle, pero no, es cierto. Tienes razón, Peter. Sí, es verdad. Son polis. Los policías entran muy a saco y se cargan hasta el taxista y todo. Y bueno, ese momento de entrar en el restaurante es la hostia, el otro que le pone la plancha vuelta y vuelta. Venga, aquí, al punto. Vamos a ver, un carne de cara al punto. Te voy a poner la carne de cara al punto. Y es, bueno, pues no se anda con hostias. Gareth Evans nos muestra toda la carne fritanga aquí, porque lo estoy viendo esa escena, con todos los vegetales aquí y todo, prácticamente. Que a ese es al que le ve el budget de policía, ¿no? Exactamente, sí. Así es. Sí. La placa, exactamente. Y luego, pues la escena siguiente es... El jefe maestro, ¿no? Es el concilio Jedi, ¿no? El concilio de Elrond, mejor dicho, ¿no? De un lado, o sea, el centro, el jefazo absoluto, ¿no? El jefe maestro. De un lado, el lado derecho, los japoneses. En el lado izquierdo, los autóctonos, ¿no? Los locales. Y vemos como Pangón está, sí, así, la cara para abajo. Bueno, hasta hablan japonés y todo. Sí, sí. Por cortesía, ¿no? Lo siento, ha sido culpa mía. Mi hijo es un violento y tal, disculpar a mi hijo y tal, y bueno, el hijo ya encabronado no puede ver cómo su padre se está bajando los pantalones de esa manera, ¿no? Y bueno, se enfada, se coge, se pira, y los japoneses ya tienen la excusita, ¿no? Perfecta para iniciar la guerra y quedarse pues con toda la... iba a decir con la cartera de clientes, no, con todo el resto, ¿no? del territorio, ¿no? De los otros, ¿no? Digamos, ahí está intercediendo el tal Reza este. Reza, exactamente. Exactamente, que lo dice, sí. Aquí os ponéis de acuerdo o manda mi polla, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, ya se ve... A ver, el Iko Whites viene mal herido. O sea, viene mal herido porque le hacen un corte 3 pares de cojones. Sí, cuando está en el taxi lo cortan por todos lados allí. Exactamente, sí. Tiene que llegar a volver a su apartamento y a llamar por teléfono, a ver, por favor, venid a buscarme porque me la habéis aquí liado bien, me la habéis liado de puta madre, ¿no? Y es una de las cosas por las cuales, si hay que poner un pero a esta película, es el tema de la de las proporciones de dolor, ¿vale? Que puede llegar a soportar un ser humano. O sea, lo del pobre Iko Uwais es el pupas en esta película. Él recibe cortes, hostias, de todos los tipos inimaginables y aguanta aún así. Y tiene gasolina suficiente para luchar y pelear en batallas de la hostia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí es cuando ya llega el otro, ¿no? Quiero recordar el Uko, ¿no? Y llega sí, la, ellos se han retirado de la reunión y sí, el padre le va a pasar cuenta de decir, ¿qué coño has hecho? Que le empieza a dar de hostias allí. Sí, sí. Está tirando ahí por el suelo. Me has dejado aquí, fatal. Has hecho aquí que me baje los pantalones y te voy a canear. Pero te voy a canear, te voy a dar unas hostias en la cara que te voy a quitar la cara guapo esa que tienes, guapo. Sí, que no vas a llevar a la ruina, etcétera. Y nada, está allí Eka también, diciendo, bueno, déjalo ya al chaval, que tampoco tal. Y entonces llega allí el amigo Cemoso, allí ya sacando la lengua, allí por la puerta, viene relamiéndose ya. Entonces ya, claro, el padre se ve el percal. Viene con el asesino, ¿no? ¿Recuerdo? Sí, exactamente. Sí. Y nada, allí le da la pistola a él, ¿verdad? A Uko. Le da un revólver o lo llevaba ya. Bueno, es irrelevante. No. Él coge y lo llevaba. Creo que lo llevaba. Y él no puede. Pero sí es cierto que lo mata a Uko, ¿eh? Pero coge la mano de Uko, la apunta al padre y le dispara. Y le dice, te voy a ayudar porque si no, no eres capaz de matar a tu padre. Y luego sea cuando coge y dispara en la pierna al lugarteniente de Bangun, exactamente. A Eka. Y entonces llega allí. Este momento es un pelín surrealista, porque sí, llega tal cual por la puerta. Es otra de las cosas que a mí me resultaron bastante forzadas. Bastante forzadas porque, por muy bien que te cayera Eka, tú no puedes destapar tu tapadera aquí y quedar como la chata. O sea, aquí se ve que no eres trigo limpio. Y tú podías haber pasado y habértelo cargado poco a poco a los miembros de la organización y no destaparte de esa manera como te has destapado. Pero bueno, también... O sea, no vamos a poner pijoteros porque si por esa regla de tres nos hubieran quitado de experimentar la carnicería que veríamos más adelante. No, pero no por Eka, me refiero un poco forzado que llega ahí por la puerta Rama, allí tal cual, ¿no? ¡Ah! Sindicalistas allí, ¿no? Empieza le pega allí un puñetazo a uno, a otro, y hay allí 10 personas mirando. ¡Ah! Vale. Y que no hacen nada, que no hacen nada. Exactamente. Mientras se pelea con el asesino, digo, bueno, aquí... Claro, lógico aquí es que... ¿Aquí nadie va a pistola o qué? O sea, ¿qué mierda de organización criminal es esta? Digo, sacan las palomitas allí, ¿no? Vamos a ver el combate, que el combate está muy bien. Eso es, yo veo que es un momento muy... Yo lo siento por el símil, pero... Lo siento, porque es una puta mierda de película. Es un momento muy Amazing Spider-Man. O sea, solo faltaron los... ¿no? La policía poniendo los piquetes ahí para que no lo viera no pasara la peña y venga, asesín, mátalo. Sí. Muy surrealista, tío. Me imagino que le querrán vivo porque luego se lo llevan en el coche a no sé dónde, no sé. Sí, pero que igual que le han pegado un tiro en la pierna a Eka, se la pueden pegar a él, ¿sabes? Apuntas abajo, aunque le falles uno o dos, pero bueno, sí, el caso dice, vamos a decir, confían en el asesino, ¿no? Y sí, el asesino gana la pelea, sí. Él viene hecho mixtos también. También hay que decirlo, sí. Y se lo llevan allí, ¿no? Lo meten en un coche allí para llevárselo. A ver, que me he quedado ahora un momento en blanco. No, yo si quieres te... Es Eka, ¿no? Es Eka el que aparece. Eka es el que... Bueno, él se da cuenta de que, joder, que le ha salvado la vida, ¿no? Y coge un coche, ¿no? Él, bueno, consigue huir antes porque sale como puede de la habitación esa donde está la... Mientras él pelea con el asesino. Exactamente, él sale, bueno, le meten en el coche a Iko Uwais, a nuestro protagonista... Se lo llevan y primer plano de Iko Uwais, como está ahí con la cara ahí, echa un Cristo, baja y tal. Y le llaman por teléfono. Le llaman por teléfono y es Eka el que le está llamando al teléfono del amigo, como avisándole que viene y que se va a empotrar el coche con el otro coche. Exactamente. Sí. Y ahí es cuando se inicia pues otro Armagedón, iba a decir pequeño, pero no, a otro Armagedón. No, no, sí, porque vamos a tres bandas. Una escena que es la hostia, que es de un nivel de paja absoluto. Persecuciones de coches, peleas entre el interior del coche con una cámara que te la pone, una cámara cenital en un momento, sí. En estos movimientos del tío de puta madre, que es la misma cámara que utiliza para el momento escena de la cárcel, si sí. Lo recordáis, el momento Zelda, exactamente, o lavado, sí. O lo que sea, sí, esa cosa rara, y es genial. O sea, tenemos en un momento el momento coche y pelea en el coche, y luego tenemos una persecución de puta madre. De berlinas rodada de puta madre, berlinas negras. Y bueno, el momento, por ejemplo, cuando le está persiguiendo el coche y lo que hace es dar marcha atrás y hay un pivote de puta madre en el que separa las dos vías de la carretera. Gira, momento Bourne total. Totalmente. Ese. Momento Bourne, gira en el momento justo y el coche que le está persiguiendo se estampana. Sí, la escena es solo que en Bourne es en un túnel, es prácticamente calcada a cómo se cepilla Bourne a Cal Urban en la... Exacto. Sí. Y bueno, ya se lo carga al del coche y solamente se queda solo y él pues va para allá para rescatar a eso. No se queda solo, miento. Queda otro coche. Uh-huh. Pero luego viene un motorista. Un motorista, también. Otra escena. Es la hostia que coge y bueno, intenta esquivar las balas que le vienen de la moto y coge la UCI, ¿no? Creo que la UCI, una... Sí, es un arma de estas automáticas, sí. Con muchos disparos. Y bueno, le coge y la pone delante del casco del motero, ¿no? Y le vacía medio cargador en la mismísima cara. Sí, exactamente. Luego viene otro coche, que es el coche que, como digo, que es el que faltaba, que se pone paralelo. Y claro, no se había quedado con balas, no tenía balas. Y intenta esquivarlo como puede. Y nada, que coge la guantera. Y lo tiene que coger con la boca. Sí. Lo tiene que cargar el arma con la boca. Y ahí vemos pues como... Que es como el que dispare primero gana. Que es genial. Sí. Es genial. Y también... Sí, Marco. Que también se quedan sin balas a la vez desde la recortada. Exactamente. Está ahí. Exactamente. Y bueno, el momento luego también el interior del coche, que es la rehostia, pues estrangulamientos, como intenta jugar con el... Pues, como he dicho, hay elementos de lo que es del propio coche, ¿no? El estrangulamiento del cinturón de seguridad, que coge al otro, a un tío, el que estaba a su de izquierda, y lo empuja y rompe el cristal y se lo lleva por delante. La pierna con los restos del cristal. Exactamente. Sí. Se lo lleva por delante un tráiler cuando cae y bueno. Sí, se tira en marcha y bueno, el coche ya fuera de control, lo que dices tú, se lo lleva por delante el tráiler y ya se quedan ellos dos. Pasamos a la escena donde ya, digamos, el japonés, que ahora no me acuerdo de su nombre. Goto, exacto, el señor Goto y su hijo Gayer, Goto y Gayer, descubren allí a través de su lugarteniente, pues que el tal Bello es el que está moviéndolo todo. Que le ha comido que la cabeza. Se ha vendido a él, sí. Exactamente, que le ha comido la cabeza a Uko, o sea, que están jodidos, básicamente. Sí, el hijo ha matado al padre, exactamente, es cuando lo dicen, exactamente. Y entonces, bueno, pues el japonés, como tal, dice: pues aquí manda mi polla también, y a la guerra, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Porque era el hijo el que estaba ahí un poco, ¿qué hacemos, no? Tal. Y volvemos al coche, que se han quedado allí solo Eka y Rama, y entonces le canta todo allí. Sí. Le dice, no, yo sé de dónde vienes, tal y Pascual, espero que no dejes que te coman la cabeza, no te dejes que te digan quién eres, tal. Bueno, le da a entender que el Julián, o sea, el jefe de la unidad encubierta esta, es un hijo de la gran puta, que lo va a dejar tirado allí como una colilla, que lo único que quiere es eso, es su medalla, tirar a Reza de su trono y quién sabe, igual hasta quedarse con él. Sí, quedarse con su imperio. Con su imperio y en el camino pues matar a los policías que haga falta, ¿no? Y bueno, y Eka muere allí. Sí, que él no quiere que le salve, se va a un sitio como alejado de la mano de Dios, donde Cristo perdió el mechero, con edificios hecho una mierda. Sí, parece eso el pianista. Parece el pianista o parece un sitio que se ha sido afectado por una explosión nuclear o el algo así. puño de la estrella del norte o algo así. Una cosa extraña. Sí. Bueno, total, que ahí se muere en un asiento ahí todo sedoso, ¿no? Sí. Sale del coche y se muere ahí en asiento sedoso. Sí, y coge el coche y va para allá. Va por donde. Para Bejo, para reunirse con el otro sedoso, con el otro personaje sedoso de la película. Y allí que va. De allí que va. De allí que entra en el bajo de ese edificio y estampana su coche contra, bueno, contra todos los esbirros, ¿no?, de la organización. Uh-huh. Atropella a un... Sí, buenísimo. O sea, uno contra ahí. El muro, lo atraviesa, sí. Sí, sí. Bueno, ahí hay hostias de todos los... A otros les tira unas garrafas de agua y les Eso iba ahí. A decir, madre, joder. Digo, hostia, aquí están los dos más listos de toda la película, que les tiran dos garrafas de agua. Y se queda ahí. ¡Vacías! ¡Ah! Y se quedan ahí ya hasta el final de la película. Esta película es tan buena que encima hasta tiene extras lamentables, tío. Es que es grandiosa, tío. Es grandiosa. Y bueno, de TP vemos hostias de todos los calibres. Se vuelve a hacer la táctica de la hostia a la yugular también, que le jode a uno el cuello, tal. Luego otro con un reborde también, de una tira a la estantería. Bueno, en fin, vemos hostias de todos los colores, de todos los calibres. Y esto, pues volvemos un poco al denominador común de la primera película, ¿no? Es como una fase, ¿no? Va escalando. Pues etapas, ¿no? O mundos, sí, ¿no? Sí, sí. Fases, ¿no? Sí, que va quemando. Fases, sí, sí. Es como un videojuego ya. Entramos ya al terreno videojueguil y va escalando, pues eso. Va escalando fases, ¿no? Y aquí es cuando el amigo encuentra el micro, ¿no? El amigo. Sí, sí, sí. Sí, que está en el baño, sí. Eso le va a dar la propina al tío de la servilleta. Es cuando aquí encuentra el micro. Y no solamente eso, ve que el otro tiene un tatuaje, el tatuaje del que le mandó matar, el último que mandó matar en la etapa, la primera etapa que de la película que hemos comentado. Uh-huh. Y esto, aquí esto no es trigo limpio. O sea, encima me pone un micro y encima, o sea, no, este no es trigo limpio. Dice, me están utilizando estos totalmente, dos. Totalmente. Claro, que es lo que está pasando, de hecho. Sí, sí, sí. Sí. Y a la mínima que tiene, ¿no? Se carga allí ya al viejo. Exactamente. Sí. Y luego ya pasamos al momento, pues, batalla. Hit Girl, ¿no? O Hit Girl no, me confundí. Bueno, aquí Cass, no. Hammer Girl. Y el otro, el del béisbol. El del bate, sí, exacto. Bueno, fase 2 ya aquí. Fase 2, que es, pues aquí ya demuestra otra vez ya, pues, que es un director de la Copa de un Pino. Con unos movimientos de cámara que digo, bueno, la cámara al hombro normalmente en las escenas de acción normalmente suelen molestar, ¿no? Y cuando empiezan a meter cámara al hombro en películas que van de, con unas ínfulas ahí de grandiosidad de tres pares de cojones, pues hasta queda mal, ¿no? Pero en este tipo de película y en esta escena en particular, queda de puta madre. O sea, vemos el combate de todas las perspectivas y queda, pues, un combate muy dinámico y muy bien resultado por parte del director. Y luego vemos cómo se compenetran un huevo los dos hermanos. O sea, se compenetran un huevo y fíjate, yo es que... Y vemos que además de sordomuda es tuerta. Es tuerta. Sí, tiene un ojo. O sea, que vaya mérito, menos mal que no está en plena forma, porque si no... Pero yo aún así me la pinchaba, es que está muy buena. he visto fotos de ella como es en realidad y creo que es modelo. Sí, en el set, ahí con los leggings. Está, sí, sí, está muy rica. Está rica la amiga. La amiga que se llama... joder, no sé cómo se llama. Coño, ¿cómo se llama la amiga? Ni idea, amiga. Es en Batman, pero no pone aquí... Vamos a ver. Se llama Julie Estelle. Julie Estelle, exactamente. A Saricia Kajamkel. No sale ni MDB. Assassin Quiz Specially Gift with Cloud Hammers. Pues nada, ahí está. Lo he tenido que mirar en la Wikipedia, ¿eh? Mm. Que quede claro. Y bueno, la muerte del bate, espectacular. Espectacular. Con un movimiento de cámara al final, ¿no? Como en plan, una vuelta ahí de 360 grados, que es cojonuda. Sí, sí, que se le queda ahí encastado. ¿Sabes? Que se está muriendo, cayéndose en la cabeza y el bate ahí. De puta madre. Y aquí viene la trampa. Aquí ya, bueno, pasamos al jefe final ya, al assassin. Y viene la trampa, porque tú dices, llevamos tres películas hablando, ¿no? Y Miguel ha dicho unas 50 veces, puede ser, durante el podcast, utilizando elementos del entorno. Y tú dices, uy, una cocina, pero aquí Dios no, mío. aquí no. Exactamente. Bueno, ¿Y qué miento, pasa? Miento, sí. No, a ver, sí, Marco, pero sí. casi nada. Esto Casi es nada. medirnos las pollas y Exactamente. lo Sí, justito. así es. Sí. Exactamente. Exactamente. Pero, a ver, yo lo explico cómo lo pienso esta escena, ¿eh? Esta escena, para empezar, el lugar donde se ha escogido la escena es de la hostia. La cocina es blanca, la sangre es roja, se nota un huevo, el contraste es genial por parte del director. O sea, aquí el diseño de producción cojonudo. El tema de que un entorno tan limpio, tan puro, como una cocina, que es que... Joder, que es que yo puedo comerme un gazpacho en el suelo y no me entraría nada. O sea, es la hostia, ¿no? El nivel de No, bueno, y limpieza. que también yo que me mamo mucho cine de Hong Kong y chino, es una tradición que en las cocinas se líen a hostias, ¿eh? Sí, ¿no? Es muy, muy común, sí. Sí. Bueno, pues sí que es cierto que aquí sí que utilizan elementos de la propia cocina, pero ¿qué pasa? Que no se utilizan más en adelante. ¿Por qué? Porque claro, aquí ya puedes tirar el juego de los cuchillos del amigo, del assassin. Si no hubiera tenido cuchillos, pues igual sí, igual se hubiera Sí, utilizado. no, no, pero que además es que entran a un combate en cortísima distancia, hacen el bailecito Exacto. allí La pose de... ahí de Sí, vamos sí, a medir sí. las pollas. Exactamente, y entran ahí y bueno, es más eso, más hombre contra hombre independientemente del entorno, que es el más rico de los que nos ha metido hasta ahora, Exactamente. ese contraste, ¿no? Entonces no le va a quemar la cara con el tal, no le va a pegar un sartenazo, De poder a no... poder, es un combate de poder a poder. Exactamente. Es genial, o sea, es un crescendo y luego cómo va la música, porque claro, empieza prácticamente sin música, como va ascendiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, luego hay un impasse en el tiempo, en el momento que rompe el habitáculo ese para las bebidas, El vino, para el sí. vino, para que se mantenga en una temperatura de puta madre, ¿no? El vino, y luego ya empieza otra vez la música, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Luego hay otro impasse, que es cuando le corta, bueno, le duele, ¿no? Se lleva las manos a la rodilla, porque le había rajado la rodilla con anterioridad, con el cuchillo, que es cuando lo saca por primera vez. Y es ya el momento, ya el run final, que ya nos venimos arriba con la música, que yo me pongo pitudo. La primera vez que la vi, ya dije, uf. A ver, no me estoy quieteando el moco cuando digo que esta escena la he visto como 10 veces. Ah, 10 veces. O sea, es una escena de estas motivadoras que te vienes arriba, dices, yo, desde luego, fue terminar de ver la película y digo, salir a la calle a repartir hostias. O sea, a repartir hostias y a limpiar el mundo de escoria. De Alfonso Susías. Tal cual. Es brutal, es brutal, la verdad que sí. O sea, es una lástima que ahora el cine, digamos, de artes marciales no exporte o tenga muy difícil exportar estrellas o nuevas estrellas a Hollywood, porque este chaval tiene hechuras. O Tiene, sea, tiene, tiene, tiene. No tiene, tiene mucho talento. yo no le veo con una capacidad interpretativa inferior a Jet Li, por ejemplo, ¿eh? A ver, hay que ser claros. Yo no le veo el carisma que tiene Jackie Chan. No, Eso no, no. pero... Pero hay por ahí un tío como, por ejemplo, Tony Jaa, y a mí este tío no me parece inferior a Tony Jaa. Y su nivel de películas, por ejemplo, On Back, la primera, a mí, yo la vi en el cine, me encantó. Pero ya la segunda y tal, luego las películas que he ido haciendo no. Es como que Está muy quedó. acabado, Sí, Tony Jaa, quedó yo como en creo. agua de borrajas, Tony Jaa, ¿eh? A la última película, que es una especie de continuación de Thai Dragon, Sí. es de Protect, The que Protection, sí. está también RCA, RCA, el rapero. Sí, el La hombre de los película. puños de hierro y la madre que lo Sí, parió. Vaya una película, es basura la infumable, tío. película. Sí, pues. Joder, pues yo creo que ya va siendo hora de que nos planten una nueva estrella de este tipo de Yo películas, creo que coño. este Está hasta era los el tercero. cojones de los Exactamente. anglosajones, joder. No, yo quiero ver más películas de este tío, por favor. Quiero ver más. Porque solamente tiene estas tres, ¿no? Sale también en Man of Tai Chi, del Keanu Reeves, Yo pero esa sale película la poquito. tengo descargada desde hace tiempo, desde que salió en una calidad aceptable en Pirate Bay. Y no me ha entrado el SIDA a verla porque Voy a entrar A en ver. Malévola o cualquier cosa porque me vi la de 47 Ronin, que yo me encanta esa película, la clásica, y claro, yo vi esa película, 47 Ronin, orcos, me faltaba elfos, dragones, unos bichos que no tienen narices, unas cosas, el espíritu del bosque, unas inventadas que dije, bueno, que yo tenga Bueno, aldeas industriales. la película está Man of the Chips, la dirige el propio Keanu Reeves y bueno, él es un amante de las cintas estas de películas de acción. Y a ver, yo creo que lo hace bien, sobre todo con las peleas. Lo único que la historia de la película pues, no da mucho juego. Sí. Luego el protagonista de la peli, que bueno, no es Keanu Reeves, es otro, se llama Tiger Hu Chen, también es un... También se sabe pelear el chaval, ¿eh? Tiene varias escenas, más las escenas se ven bien, se ven cómo dan las patadas y los golpes, bastante bien. Bueno, pues volvamos otra vez a la escena a comentar algún momento de la escena. El momento en plan. Es que yo me descojoné con el momento unión de cuchillos porque me pareció ya en plan guiñito a Dragon Ball, en plan. ¡Ah! Y luego, joder, que hay momentos que dices, joder, el combate está demasiado igualado, muy igualado. O sea, yo te pego un rajo aquí, tú me lo Sí, pegas sí. acá. O sea, es una cosa, yo te esquivo esto, yo te esquivo lo otro. O sea, de verdad. Las uñas de Velociraptor son, los Totalmente. cuchillitos, es. Sí. No sé, que alguien, si hay algún oyente que nos escuche y sabe de armas, de este tipo de armas, que alguien nos diga que cómo se llaman estos cuchillos, ¿no? Son como cimitarras también. O sea, no son cuchillitos, son como eso, curvados. Está muy bien. Y el momento final es la hostia. O sea, te cojo, te rajo y luego te voy rajando poco a poco todo el brazo. Paca, paca, paca, paca. Luego el otro brazo, chaca. Luego el cuello, Pilla como un paca y cochino. caca. Madre A mía. tomar por culo. Y luego al Sí. final, pues Brutal, nada más que ves toda la decirles. escena, ves que todo el suelo que anteriormente estaba limpito, de puta madre, oxigenado. Y tal, ves cómo está lleno de Baño de sangre. mierda, está lleno de cristales, está lleno de sangre, está lleno de, pues todo. Está lleno, yo creo, el tío cae en la misma posición que el padre, si es que pensamos que es el padre. La misma. Cae igual. No, pues mira, otro detalle a tener en Sí, cuenta. yo es que estoy mirando la escena y me estoy dando cuenta de eso en este momento. Sí, cae boca abajo. Y si os acordáis, esa escena estaba con nieve. Pues aquí no hay nieve, aquí es pues una cocina blanca, como nieve, y la sangre alrededor. O sea, genial. Y con el hombro también, es verdad. Sí, Totalmente. es verdad, me he puesto yo también. Y nada, pues ahora sí ya llegamos ya a la... Al clima final, ya los, digamos, los enemigos finales, por así decirlo, los Va. duros de pelar ya están. Basura, basura, pero hay un momento también para la comedia. Que le coge a uno del moflete, del mofletillo, se lo coge y se lo rebana ahí, se lo estira. Es un momento muy. Soy pescador, pescador de la pradera. Pero que aquí no hay anzuelo, aquí hay un cuchillo en forma de cimitarra. Es genial, genial. Sí. Y bueno, ahí vemos como el vejo coge una recortada y empieza ahí a Tiene otra disparar. escopeta a Reza. Se la va a pasar a Reza y entonces cuando Uko ya ve ahí la oportunidad, la intercepta y se carga a Reza. Sí. Efectivamente. Vejo sigue disparándole A Rama. a Uko, Gamma, sí, vamos a llamarle como de mil maneras. Y Uko se carga a Vejo también. Bueno, le da primero ahí en el lateral del cuello, ¿no? Sí. Y lo deja ahí en plan, Sí, le deja esa no cara como un cumpleaños. me. No, y le enseña el micro. Le enseña el micro y Exacto. el otro Ah, entre perdón. muriéndose ahí, entre. Pues, balbuceos, dice, no, como, me imagino que, bueno, lo que estaría diciendo, no, no, yo no te he puesto el micro. Y eso, toneladas y toneladas y bueno, De de sangre sangre y y carnaza y la hostia. O sea, es genial, genial, tío. la piel reventando, bueno, el momento final allí Sí, sí, de. sí, sí, es que estoy viendo la escena y eso, hay un plano aquí desde un lateral que se le ve lo que es el perfil derecho de la cara, toda reventada, Sí, abierta. revienta totalmente. Abierta, aquí como un corte ahí morcillero y de puta madre, o sea, es un corte transversal de puta madre que se ve pues todo eso, toda la casquería fina. Eso en una película de Hollywood. La puta vida. La nunca, puta vida. Jamás. Ya está. Y luego, pues, el otro está parapetado en el sillón, detrás del sillón. Y él ve, pues, unos cristales, ¿no? Que estaban por allí, ¿no? Le ve que se está quedando sin balas y le lanza el cuchillo. Hace uno de los cuchillos que tenía y ahí, pues, pues acaba con su vida. Va para allá y lo remata, sí, sí. Exactamente. Lo vemos irse hecho una mierda. Viene allí. Ya voy a seguir con la tónica. Viene allí Julián en camino. A ver qué coño ha pasado. Pero antes de que llegue, él se está, digamos, está por irse al edificio y aparece el hijo de. Sí, la japonesada. De Mr. Goto, exactamente. La japonesada padre aparece por ahí, sí. Allí con todo Dios. No sé si en mi copia, imagino que es así, porque me pega en la película. Se va el volumen. Sí. Están allí los dos figuras de la garrafa de agua todavía allí. ¡Oh! Haciendo el paripé. Se va el volumen. Sí, sí. Hablan algo. Tal, tal, tal, tal, tal. Y vuelve el volumen y dice, no, he acabado. I'm done. Sí, exactamente. Y así acaba la película. Se termina. Por eso decíamos antes que tiene pinta o tiene visos de poder hacer una tercera. Written, edited and directed by Gareth Evans. Y Gareth Evans se sacó la chorra y la puso encima de la mesa. Tal cual, ya está. Bueno, a ver, tú cuando... Yo más o menos ya sé, ya conozco la opinión de Peter porque ya lo hemos hablado, nos hemos hecho pajas y tal, pensando en esta película en el momento. Ay, hay que hablar, Peter, hay que hablar de esta película. Dice, ya, pero yo es que no puedo porque me voy de vacaciones y tal. Me da igual, te esperamos. Queremos tener el momento nanístico, ¿eh? Los tres juntines y hablar de esta película y tal. Pero cada uno la suya, ¿eh? Claro, claro, claro. A mariconadas justas. Sin mariconadas. Sin mariconada. Exactamente. Y claro, yo hablé con él y bueno, nos pusimos altamente pitudos. Entonces, claro, como tú eres de guardarte todo, todo, todo para después de, bueno, cuando se hace el podcast y tal... A ver, ¿cómo te quedaste cuando terminaste de ver la película? Me quedé pues muy satisfecho, muy satisfecho, muy... Yo, sinceramente, esperaba que no fuera a ser... digamos, la primera, ya hemos visto, ¿no? Que le hemos puesto ahí 7,5, 8. Al final me he decantado por el 8. Digo, no puede ser mucho mejor, ¿no? Va a ser un poco más de lo mismo. Un poco más de lo mismo y tal. Un poco más de lo mismo los cojones, ya lo hemos dicho. O sea, hay más violencia, hay más sangre, hay un argumento más complejo, hay más personajes, con más relaciones entre ellos. Es una película mejor en todos los aspectos. En todos los aspectos. O sea, que es que, pues bueno, cuando vuelva a España o si me quedo o donde me vaya o si me quedo aquí, pues es de las que va a caer. Cuando la vea a un buen precio, a la estantería. Hombre, claro. Estantería. Hay que decir porque que esta... merece estos productos, hay sí, que apoyarlos. Sí, sí, sí. A ver, hay que decirlo todo, hay que contarlo todo, que esta película no ha tenido distribución ni en España, ni en Estados Unidos tampoco. La han podido ver aquí, bueno, yo tengo nacidos en Madrid, que la han podido ver en Nocturna. Y la gente, bueno, cuando salió la película y estaban en la sala y terminó, pues... Se hicieron las luces, ¿no? Y todo el mundo ahí aplaudiendo y todos cachondos perdidos. Era una película que tú vibrabas, ¿no? Mientras la veías, ¿no? Como eras partícipe de la propia película y de las hostias que se estaban pegando. O sea, el público en plan... Sí, además en los festivales estas cosas siempre se viven de una manera intensa que en una sala normal, porque claro, la gente va... Claro. Exactamente, exactamente. O sea, y fue, bueno, el acabose. Y entonces, es lo que yo puse, o sea, me parece, me da vergüenza... Me da vergüenza que una película con un presupuesto que se apoye la última mierda que saca el director por ser hijo de quién o tal, que con el debido respeto al cine español, que se promocione o que se distribuya determinadas películas y luego no nos pongan en los cines estos peliculones. Pero, a ver, hago extensible tanto el cine español, determinados productos de cine español que son mediocres y son una puta mierda. Como el cine americano. Como el cine americano, como las últimas mierdas. O sea, como que si la 300 El origen del imperio, que si Maléfica... Y que si su puta madre. O sea, es que no. Es que no. Esta película la estrenas en los cines y el boca a boca que yo creo es la, al fin y al cabo, la mejor publicidad que hay, hablar muy bien de esta película. Es una película que tiene beneficios por cojones, porque es una película que, bueno, dices, bueno, tienen 4,5, creo, millones de presupuesto, han multiplicado el presupuesto, pero difícilmente no consiga beneficios a la larga. Solamente por el tema del Blu-ray también añadido, pues imagínate. Y es eso. Bueno, tú como aficionado al cine oriental, tú te tienes que estar dando casi siempre, ¿no?, con la cabeza contra una pared, ¿no?, que no veas estrenos de este tipo en los cines, ¿no, Peter? Hombre, pues claro, con la distribución tan penosa que hay, pues no, me la descargo porque no tengo más huevos. Y bueno, alguna que otra las tienes, por ejemplo, esta última coreana, New World, que la han distribuido por los cines. Sí. Pero o sea, ha estado un par de semanitas. Claro, y pero como no vivas está. En Madrid o en Barcelona, te comes los mocos. Tal Pues cual. Sí. Es que no hay más. ¿Y qué estamos hablando de estas semanas del Mundial, por ejemplo? ¿Ha sido durante este periodo o me hablas de antes? No, de antes. Ahora hace Ah, poco la han vale. lanzado en DVD. No, Porque no, digo a veces. porque. Vale. Digo, igual hasta te la han estrenado porque estas 4 semanas han sido como un solar, como un desierto, que no, los americanos no querían estrenar y digo, y por eso te ha caído, vale. Si es de antes. Pues no me extrañaría. Pero no, es que hasta a veces ni las lanzan en DVD. O si las lanzan en DVD se esperan 4 años. No, no, sí, a veces te tienes que ir al mercado británico, te tienes que ir al mercado alemán, mira. La de la película esta japonesa, Azumi, por Sí, ejemplo, que es sí, sí. del 2007 o 2006, la lanzaron en DVD hace 4 semanas. Hace 4 días, Aquí sí. en España, así que fíjate. 4 semanas, sí. Yo pensaba, Anda, mira, pensaba que huevos. la habían sacado el año pasado ya. ¿Será que leí que ¿Qué la va? iban a sacar? Ah, Película no, muy, muy es ni friki, del por cierto. 2006 ni 2007, es del 2003, la película, lo acabo de mirar. Pues ya ves. Bueno. Piratas, luego, pero bueno. Ah, claro, La, no, sí. la... Somos muy malos. Que sois todos, ver, que sois todos unos piratas, hijos de puta, sindicalistas. Bueno, llega el momento de las valoraciones. Nota, sí. Y venga, Peter, es que vamos a coincidir todos en nota, yo creo, pero bueno. A ver, venga, Peter. Un 9. Marquitos. Ahora voy a ser yo el generoso, un 9,5. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo voy a poner un 9. Voy a poner un 9. Pero bueno, que Ah, o 9. sea, cuando vosotros No, os venís venga, arriba, yo tengo que ser 9,25. generoso. 9,25, 9,25, 9,25. Bueno, a lo mejor cuando la vea más veces la pongo un 10 como un castillo, es Sí. posible. Lo que está claro es que yo, al igual que Marcos, cuando esté ya en, pues en Blu-ray y tal, vamos, es va a Está en formar Blu-ray parte. ya, Está en se Blu-ray. puede pillar en Amazon, sí. Pues entonces Para los que queráis. me parece que me voy a dar un caprichito mañana mismo, antes de que Los acabe. caprichitos de Miguel. Sí, mis caprichitos. Pues nada, yo creo que ya tenéis algo más que comentar. Ah, bueno, mira, sí, se nos iba a olvidar. Menos mal que estoy ya. VH se comenta un poquito, al final se Ah, queda un poco. Sí, que no lo has comentado. Hemos pasado un poco por encima en un momento para hacer mención, pero sí. no la habéis visto, me habéis comentado, No, ¿no? la VHS ¿Habéis 2. No, no. visto al menos la primera? La Sí. primera sí. Sí. O sea, a ver, esta segunda parte ya, pues, si la primera era de más miedo y susto, pues esta ya es más carnicería, chasquería, vísceras y de todo. A ver, hay que 4 o 5 historietas. La primera es una así de miedo, la segunda es una de zombies, bastante graciosa. La tercera ya es la que dirige Gareth Evans, junto con otro que se llama Timo Trajanto, un tailandés o de Indonesia, no sé de dónde es. Y pues, a ver, yo que además la película la presentaron en Sitges, y yo que estuve ahí, y el boca a boca de la película, pues todos coincidían en que el fragmento de la secta, que es el del Gareth Evans, era el mejor y el único momento por el que merece ver la película. Pues todos los demás sí, no están mal los otros episodios, pero es que el de Gareth Evans pega ahí unos subidones en un momento que dices. O sea, si queréis verlo por curiosidad, podéis. Sí, no, no, sí, yo tengo pensado ver la película, pero Sí, iba a decir que si queréis, pues, por no verla entera, pues descargarosla o lo que sea y saltar directamente a ese fragmento, que es el tercer episodio, creo, el de la secta. Pues aquí te tomamos la palabra y la tenemos apuntada y Sí, pendientes. verlo porque lo deja indiferente. Pues Y nada. en cuanto a, sí, lo que se nos olvidaba también, IMDb nos anuncia por ahí, es un poco contradictorio o no, nos anuncia por ahí The Raid 3, pero por otro lado nos anuncia The Raid, que no entendemos Es el si remake americano. es un remake Sí. americano, Exacto. pero... Dijo el Gareth Evans en uno de los extras de la primera de The Raid que va a estar más o menos involucrado, pero como productor ejecutivo, Es que es productor a eso, secas. esa me ha salido en la ficha de Gareth Evans, mientras que Raid 3 me ha salido en la ficha de Iko Uwais. Por eso estaba confundido, digo, ¿en qué quedamos? En la de Evans salían las dos, de Raid 3 y de Raid a Film Written o no sé qué, by. O sea, van a hacer un remake americano confirmado. Más pone que la va a dirigir un tal Patrick Hughes, el director de la tercera de Los Mercenarios mismamente. Ajá. Bueno, ya veremos, ¿eh? Porque yo de momento con los Mercenarios 3 tengo un pequeño problema, que es el PG-13. Ya veremos luego. ¿Las otras eran PG-13? La Juraría que era segunda. PG-16. Pero la verdad es que no te puedo poner la mano en el fuego. Si tiene alguien, si quieres, miro la ficha en un momento. Pero PG-13 ya me parece... No creo, porque hay momentos en los que una escopeta le prende 2-1. Yo dudo mucho que eso sea PG-13. Exactamente. A ver, voy a mirar la segunda, por ejemplo. Es que si la van a hacer PG-13, yo creo que se van a cargar la esencia de la película. Sí, no lo encuentro. En fin, imagino, o eso, o alguien les ha hecho un gran favor en la oficina de, digamos, de calificación. O no sé, o se han quitado de en medio la violencia más visible y puede quedar, pues eso, cargarse la esencia. Ya no te digo R, bueno, vale, es un mercado al final. PG-16, bueno, me lo puedo llegar a tragar, pero 13, creo que va a quedar una cosa muy light. Ya Sí. veremos. Y respecto a la 3, lo que os decía, sale aquí anunciada, no me pone año, o sea que tocará esperar. Pone que está Tony Hale Eso se iba a rumorado. decir. Rumoreado Tony Hale, aunque imagino que cada vez que sale una película de este estilo, todavía, aunque como has dicho tú, está bastante acabado ya, todavía sale Tony Hale como rumoreado. Como en su día Ang León debería salir rumoreado en todas las películas del universo, pues. Sí, o como Jackie Chan estaba rumoreado para la tercera de los mercenarios. Sí, Dragon Ball también en su día. Jackie Chan haciendo de. No sé, de Fuyet Tortuga o aún. O de, bueno, Maestro Roshi, perdón, los castellano hablante. Nada, pues nada, yo creo que ya está todo dicho, más o menos, ¿no? Y hemos quedado a gustito, ¿no? Estamos tan a gustito después del programita. Oye, que nada. Mira qué decimos, ¿no? Va a ser cortito y tal, pues ya llevamos ya 3 horas y media de programa. De puta madre. Bueno, pues tampoco me apetece hacer así un topic muy largo. Si acaso puedo comentar, estoy mirando aquí en el grupo, comentar un poco las noticias más destacadas. Pues a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, el tema de Andy Serkis, que lo han fichado para Age of Ultron. Para hacer de sensei, ¿no? De la captura de movimiento, ¿no? Para que les enseñe, pues, a esos mentecatos de qué va esto. Al Ruffalo and Company, ¿no? A ver si sabe actuar, ¿no? Una puta vez. Y bien, la verdad que es un fichaje de puta madre y bueno, es un tío que merece mucho, mucho la pena. Fíjate, ha venido ahora está de rabiosa actualidad porque ha venido a presentar la película a Madrid. El amanecer del planeta de los simios, película en la que seguramente hablaremos más pronto que tarde, seguramente. Y ahí lo dejo. Así que nada, un fichaje cojonudo, ¿no? Sí, yo más que de Sensei, a mí lo que me da es que van a utilizar las capturas de Andy Serkis. Yo creo que va a ser Thanos, joder. Y le van a meter. No, pero incluso Hulk, ¿sabes? O sea, tú puedes, digamos, renderizar la cara de Mark Ruffalo y los conectores, por así decirlo, que respondan a los movimientos que haga la captura Andy Serkis. Yo creo que lo va a hacer. Que va a hacer varios. Simplemente han visto ahí una vía de mejora. Bueno, Mark Ruffalo sigue saliendo como Mark Ruffalo o como Bruce Banner en este caso. Sí. Su cara sigue siendo la de Hulk. Pero a partir de ahí, tú puedes usar lo que quieras y luego ya veremos cómo sale acreditado y todo lo demás. Pero obviamente, ya lo han dicho en el grupo. No sé si ha sido tú o ha sido alguno de nuestros miembros que ha dicho, cuando fichas al mejor, nunca te equivocas. O sea, No lo puse yo, exactamente. exactamente. No, no hay más que, no hay más que decir, ¿no? Sí. Y bueno, yendo aquí hablando casi pendiente de lo mismo, ¿no? De Avengers Age of Ultron, ¿no? De que ha salido el aspecto de Cutrón. Bueno, en este caso es menos Cutrón de lo que esperábamos, ¿no? Porque tampoco está tan mal. Nos tenemos que comer un poquito las palabras, aunque ya las he indicado anteriormente, antes de iniciar el programa, que el Photoshop canta por soleares, ¿no? Claro, o sea, una cosa es la imagen promocional, que ya os lo he dicho, está el traje de Iron Man, que sí que está bien en la película, pero aquí está impecable, o sea, no tiene ni brillo ni reflejo, está perfectamente ensamblado, y el traje del Capi, bueno, aquí el Capi La hostia. parece Dios El guerrero directamente. legendario, aquí parece. Sí, o sea que bueno, ya lo veremos en la película, lo que sí que es verdad que si ese es el diseño, aunque luego, digamos, se vea más CGI que en esa imagen. Pues bueno, no va a ser tan terrible como parecía indicar el señor ese con el plumón y la máscara esa en la cabeza. A ver, con el dinero que hay tampoco. No, no, es que a ver si nos vamos a poner aquí de que, oh, es que es una producción de bajo Claro. presupuesto, ¿eh? No, no, no, que estamos hablando de más de 200 millones de dólares. Y me quedo corto, yo creo que va a llegar a los 250 seguro. Así que, coño, un poco de por favor, ¿eh? Un poco de que se pongan las pilas. Y bueno, así como noticia un poco destacada, vamos a hablar de la noticia, esperemos que no se confirme, de Colin Farrell. Colin Farrell es el primer nombre vinculado a la segunda temporada de True Detective. Y bueno, y la bilis se hizo realidad en el grupo. O sea, no voy a decir cientos porque no. Varias personas aquí, vale, dando por mí, no. Joder, el Luciejo, estamos jodidos. David Lara Martínez y parió la abuela, pero qué mal, joder. Arión CT, si me disculpáis, estaré bebiendo para olvidar esta mierda. Y de David Lara Martínez, a mí me ha jodido el finde. Esto no, no se sube los viernes, jajaja. Jonet, LOL. Y Sara, nuestra compañera Sara, odio a este tío. Carita triste, ¿no? Melancólica. David Enguita, pues las féminas es el único reclamo que tiene este tipo. Porque es que nada, oiga, nada. Dice Sara, me temo que para esta fémina no es reclamo. En ningún sentido. Si se hace oficial, va a ser un bajón. Y para terminar, Arión CT, de momento no se ha confirmado. Pero teniendo en cuenta que ahora mismo la serie es una perita en dulce, dudo que este pseudo actor deje pasar la oportunidad. Pues sí, parece que es el último clavo, ¿no? El espíritu de Juanito, ¿no? El último clavo que tiene para agarrarse, ¿no? A volver a recuperar la senda actoral, ¿no? Esperemos que no se confirme, por favor. Por favor. En fin. Y Hablando de hoy. Colin Farrell, vi The Recruit hace poco y menuda puta mierda. Lo bueno. En fin, bueno, pues yo creo que no hay más nada más porque sería pues repetirnos con el tráiler que sacaron hace poco de las tortugas ninja, las tortugas Niga y Tortugas Canis. Canis y poco más. Bueno, se especula también que aparecerá Doomsday en la película Batman Superman, Dawn of Justice y nada, aquí estamos pues eso, los de siempre, criticando, los haters de rigor. Y poco más, poco más. Decir eso sí, que en el grupo hemos pasado ya de los 200 miembros. Sí. Algo que nos alegra, estamos 202 y bueno, si nos estáis escuchando a través de ebooks o de iTunes, que lo sepáis, está el grupo abierto en Facebook, enviar la solicitud y cualquiera de nosotros os lo aceptará. Es el DeLorean de Manem, tal cual, se llama el programa y nos encontraréis y podréis comentar pues lo que colgamos nosotros, lo que cuelga cualquiera de los miembros del programa y ya veréis que son muy buena gente y crean muy buen ambiente, coño. Pues nada. Yo creo que ya está todo, ya el pescado vendido, ¿no? Visto para sentencia, sí. Así que despedimos a nuestro experto en cine de hostias y otras vicisitudes sangrientas, Peter. Pues nada, encantado y un placer haber estado hoy con vosotros. El placer nuestro. Espero repetir pronto. Esperamos, habrá más y ya iremos. Ya tenemos algo hablado por ahí en la recámara, pero ya lo iremos anunciando en su momento. Sí. Bien, bien. ¿Y Miguel? Pues nada, a mí la verdad que me ha encantado el programa, una de estas peliculitas, me he puesto muy pitudo y bueno, ya a ver lo que se cueste esta semana, a ver de lo que iremos aquí hablando para tener aquí a vosotros. Y nada, pues ya nos veremos. Y como siempre, me despido, quien nos habla, Marcos, un placer para mí también estar aquí, como ha dicho Miguel, volveremos muy prontito con algo que ha dejado caer por ahí. Os esperamos a todos, esperamos que os haya gustado el programa y hasta dentro de muy poquito. Supongo que no estáis preparados para esto, pero les encantará a vuestros hijos.